Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 94, o el 42 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Papi Carlos Estoico. Bernal Aparecido. Iván el Más Aparecido. Arthur Juan Kenobi. Iván Auta. Y Lord Tétanos. Queremos mandar saludos a... ¡Ay, saluditos! Ahora sí. Ahí les va. Primeramente, a mi par de chiquillas, Valeria y Berenice, que no van a escuchar el programa completo. Seguramente. Hasta la mitad va a ser saludos cortado. A Chelly, lo que vas a escuchar a continuación. De hecho, obra de Jorge, yo no dije nada. Es obra de don Jorge, lo está editando. Sí, de hecho, sí, el programa nada más va a durar una hora. Sí, nada más la primera mitad y ya, o sea, Chelly, si ves que tiene más horas el programa, no lo escuches, ya van a hacer sonidos, interferencia y cosas así. Ruido blanco, técnicamente. Exactamente. Quiero saludar también a mi tocayo Carlos L. Morales, que ya hemos platicado acerca de autos, monos y otras friqueadas, ¿no? Entonces ahí estamos platicando muy a gustote, y ya, son todos. No es cierto. Ahora sí, la cortinilla especial. Lo prometí y ahí va. A nuestro amigo César Tuleondos, que en realidad yo creo que César es César, ¿no? Pues ahí César, nos corriges, César. Ahí nos lo pones. César. ¿Cómo lo deberíamos de pronunciar? César. Nos había pedido saluditos, sí tienes toda la razón, del mundo. Y nos había dicho de que su junior, de nombre César Alejandro Ramírez Juárez, César, era fan de este humilde servidor, que ni soy humilde ni sirvo para nada, pero lo declaró, hombre, qué buena onda y qué chido. Sí, le debíamos los saludos y dijo, oye, ¿qué onda? Mándale un saludito personalizado, me valió gorro y hoy prometí la cortinilla especial. Amigo César, aquí están tus saludos, muchas gracias por escucharnos, por la paciencia que has tenido. Y también para tu chavo, César Alejandro Ramírez, también sus saluditos, hombre. Síganos escuchando y aquí estamos a la orden. Autos, moda y rock and roll, ¿eh? Ay, hasta se me olvidó a quién iba a saludar. A Ceja, el que sigue. Ah, sí. Ah, qué gacho eres, güey. No, pues como es siempre. Jorgillo, ¿qué puedes esperar? Sí, ¿verdad? Bueno, para recordarles a todas las ladies de domadoras de aquí, de mis amigos, que después de la pausa de 10 minutos no sigue nada en el programa. Vamos a seguir hablando de los bugs en los videojuegos, de cómo recuperar campañas, guardar campañas, jugar en línea, todo eso lo vamos a hablar, así que pues no les va a interesar. Sí, sí. Pues saludos por ahí a mis brothers Raúl Ceja, a Leonel Castro, alias El Merlín. A los amigos facebookeros que por ahí también nos han ido agregando, que por cierto yo no platico en absoluto con ninguno de ellos, pero pues no se descartan los saludos. Menos mal, A Carlos L. Morales. De hecho, no se extrañen, es normal. A César Tuleondos también. Al Richard López, creo que es con el que más hay más actividad de publicaciones y eso es con el que hay tenemos contacto. Fraternidad. ¡Ay, güey! ¡Ah, caray! Y pues a todos los que nos escuchan. El que sigue. La finura del Berna, Beatriz, siempre saluda a todos los que nos escuchan. Nosotros todos parrapas, nunca decimos sí. Eso. Claro, güey. Pero nunca hemos presumido ser otra cosa, ¿eh? Exacto. Es que ustedes tienen fans. Uno que no tiene fans tiene que saludar a las personas en específico. Aquí nomás don Jorgirio. Échale. Carlos y Gima son los que tienen fan, los otros ven. No, bueno. Es que somos los que no faltamos, amigo. Se hace camino al andar. Es correcto, es correcto. Yo no falté mucho tiempo y no tuve fan, de todos modos. O sea, ya ándale, sin llorar. ¿A quién saludas? No estoy llorando, ya no lloro. Ya no lloro, ya me voy. No lloro, pero ahí se ven. ¿Ya son todos tus saludos? No, a tu señora, si no acuérdate de. Para recordarte que aparece, Jorge. Sí. Ándale. Si no lo invocamos, aparece. Sí, de hecho es al revés de Candyman. Sí. Wendy, mi señora esposa. Hola. Adiós. Ya no escuches después de una hora. ¿A tú? Sí. Yo le voy a mandar un saludo muy especial, ya saben, a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. Y también un saludo muy especial al jovenazo. con nombre Fernando Cardoso, que muy amablemente me mandó una mención ahí en el Facebook de que el día 22 de noviembre de este año va a haber un sinfónico dedicado a Back to the Future y espero poder ir, pues. Ese va a estar allá en la Ciudad de México. Ah, la capital. En la arena de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por haberme etiquetado. En la Ciudad de México. Y recibo un abrazo muy afectuoso, Fernando Cardoso, y espero poder ir a ese concierto. Vas a ver. Voy a echarle ganas. Y pues bueno, también un saludo a todos los que nos escuchan, como siempre. ¿Y si vas a ir? Ahora todos muy educados. Excelente. Bien, rápidamente. Pues igual nos ponemos de acuerdo. Rápidamente, pero despacio, ¿verdad, Carlos? Exacto, despacio, que voy deprisa. A Liliancita y a Marianita, que por cierto, quiero reconocerle a mi vieja su gran empeño en el traslado de las cosas de la casa. Híjole, la verdad es que mientras yo me ponía aquí a hacer mis fotitos y mis cosas, ella andaba ahí navegando con los... ¿Tus fotitos? Porteadores y... No. Sí, esos. Esas, no, muy bien, Liliancita. Ah, qué chido, mención honorífica. Sí, mención, bueno. Una medalla. Generación 82-85. Los que sobreviven. Exactamente, los que sobrevivimos. Y a Pierre, que ahí la lleva. Encima. Yo no sé quiénes son esos. Poco a poco ya va a ser más sencillo. Va a ser más corto decir los nombres de los supervivientes. Sí, sí. Qué generación, cabrón. Los voy a cuchillear. Un saludo. Oye, tengo que decir que. Ah, pues soy yo. La semana, en el episodio pasado, ahora que lo estuve escuchando, le tiramos bastante cariño. No, si me traían. Hoy, no, le tiramos, que vos sabés. Que la guerra civil y que. No. Qué chingados. Y que el Jorge. Que la chinam. Pasa. El Jorjote fue. Sí. Conste, están anotadas. Están anotadas. Sí, anótalas porque ya no confieso. Nuestro señor oscuro, Lord Darth Vader, lo castigará. Ahora sí tuve con qué desquitarme de toda la que me tiran. Está bien. A nuestros amigos de la 501, amigos y hermanos, a Osiris y a sus discípulos de su hogar. Zen. Que por cierto, todos te creemos, güey. No seas chillón también. Todos lo creemos, sí, todos. El lugar Zen. Sí, el lugar Zen ya. Amigos facebookeros nuevos: Carlos Miguel, Marcela Gurrola, que tenía como 8 años que no la veía. Cristian Sánchez, Ismael Briseño, Liz Arrieta, Carlos Martínez y Andrea Galindo. Y en Twitter, como dice Candela. Twitter. Brian Hazard, Giovanni Morales y Jorge Ontiveros. Adelante, Lord Tetanus. Ah, por cierto, con conocimiento de causa y todo eso, ya sí va a escuchar todo el programa. Yo se le conté todos los que iba a sacar. Nota, si el próximo no está en Arthur, ya sabemos por qué. Si de repente dice que también se murió, ya sabemos, sí, también por qué. No, yo tengo un arma secreta, fíjate. Ahí cuando empiece el tema, van a ver cuál es mi arma secreta. ¿Sí? Sí. Sí, yo tengo casi varias. Soy Bueno, queremos mandarle saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter y en Facebook: a Maggie Orteaga, a Giovanni Morales, Pablo Zambrano Martí, Carlos Mauricio Pérez, José Vic y Ana Presas. Y espérame, porque había otro nuevo que justo entró ahorita. Dije que no se me va a olvidar, decir este cabrón. Así que ahí voy a ver cuál era. Dos días por semana, más o menos. Yayo García. Y un día sin día, no una gota. Ay. Perdón. Y bueno, y también saludos, tengo que decir, porque también se me había pasado, pero unos saludos muy, muy afectuosos a mi compañero Godínez Daniel, que siempre nos escucha y de hecho ya me reclamó porque... ¿Sí, corrieron? No. Ah, okay. No. De hecho quedó en el que corrieron, güey. Ah. Pero Daniel, gracias por escucharnos. Saludines. Te los debía, carnal. Y también queremos mandarle saludos a... Ay, cabrón, ahí va. Este es como una mega cortinota, güey. Abraham Méndez quiere saludos, él es Yoda, y que si podemos mandarle saludos a su novia, Nani la Gamer. ¿Es Yoda? Sí. No, pues es basura rebelde, ni madres, güey. No, ni madre, ya te la pelaste. Bye, el que sigue. ¿Y el que puedes? Saludos a Aymar Castro. Dios. Rebelde. A Alejandro Cerezo, Alexia Tudor, a Alfavica Parcival, Al Rimur, Andrés Cruz Ortiz, Anwar Vázquez, Arman... Arman Asader, asesino serial, que también quiere saludos a su esposa Laura y a sus hijos Josué y Enrique. También a Bex García de la Furcade, Black Dead, Brian Landa Paza, a Camilo Arón, Candy Tapia, que le manda saludos a Daniel Chevchelios, de parte de su novia. Caramón el Blanco, Carlos Álvarez, Carlos Novori, Carlos PC, Cristian Alan, Daniel Durán, El Dayet. ¿Cómo le decimos al Dayet? El cachondo. Que también quiere saludos para su esposa Vanessa Cabrera y a su bebé Natasha, al señor Pablo, al Yugi Tony, fichas de cine, fragmentos de memorias, Francisco Hernández, Horacio Cabrera, Isaac Ramírez, Israel Bernardino Ramos, y para su princesa Valeria y su padawan Santiago Patricio. Y también te da las gracias por los saludos a sus peques la vez pasada. ¿Sí? Yeah. Y también Iván Key, Jesús Monroy, Jorge Ontiveros, Jesús Navarro, Jesús Antonio Navarro, Juan Pablo Navarro Hernández, que también quiere saludos para toda la banda de Quetzalcoatl Games, programadores de videojuegos duranguenses. Ah, qué chido. Eso, Paulín. Ayer estuvimos platicando ahí muy a gusto el Paulín y yo, por cierto. Sí, muy bueno. Que lo ibas a traer, ¿verdad? Sí, para el próximo de los fans. Porque no cabe aquí, güey. Ah, de veras, ahora venimos muchos. Pero el próximo de los fans, a ver si lo organizamos. Sí. Y también quieres que le mandemos saludos a sus carnales Víctor, participante de la Bienal José Guadalupe Posadas de Aguascalientes. ¡Qué maravilla! Sí, y a su otro carnal Eliud, que es compositor del himno oficial de Durango. ¡Qué ole! Ah, a mí no me gustó. ¡Astuto! Pero no, bueno, pues. No lo inventaste, Pablo, porque yo nunca sabía que tenías un hermano y que fumas hierba. Lo demás es sospechoso. Y de la morada, güey. Ay, puro Akush. A Kirito Oni, Yayayo García, a Lawyer Snake, León M. Razo, al Mayor Tom, Mark Barrón, Mari Allen, Anoya Moaca, Pame Chowell, Rodolfo Pérez, Ryowe Skywalker, a Salvador Guerra Fuentes, Sebastián, Shaggy Grim, Sonra Sager, Spidey 2099, Tanuki Sama, a Demon Roy, a su señor Ultrona, al Víctor Arce, Cristian Sánchez, Iván Alejandro Hernández, Pepe Toro, Ismael Ordaz, también a mi compa Gilberto Cárdenas del Miskatonic, tranquilo, Alfredo Lira, y a nuestros amigos de Mórbido Zombie Club de León. Ay, cabrón, ya. ¿Por qué tachaste unos? Ah, porque ya los habían mencionado ustedes. Oye, ¿y el Turi? Ahora no mencionaste al Turi, ¿eh? Es que no ha pasado por aquí el cabrón. Turi Fonseca. Ahora no ha pasado. No le he dado el domicilio. Ah, no. Es que ya no le quedamos cerca de las hamburguesas, güey. Entonces yo por eso ya no llega. Qué casualidad. Entonces, cabrón, te estamos esperando, ¿eh? Señor, por cierto, también queremos mandar felicitaciones a todos los cabrones de aquí de Durango que se fueron a la ruta ciclista a Mazaras. A una de las rutas. A la Durango-Mazatlán. ¿Por qué no fuiste? Porque se me acabaron los piticlines. Hijos de... Porque él sí es hombre. Con razón. Sí, no, un saludo a Luis Nevares, sí. Qué bueno que te fue muy bien, brother. A los Cuervos Bike, que les fue excelente. A tu parvada de... Sí. Esperemos el próximo año, no esperemos, el próximo año ahí andaré. ¿Saldo blanco o saldo...? Saldo blanco hasta ahorita, bueno. Nada más una de las cuervas se cayó, pero muy leve. A Dani se me hace, o Gaby, no me acuerdo cuál fue de los dos, pero sí hubo ahí ¿Y de los visitantes, de los foráneos? Oh, pero sí que todo muy bien, sí, siempre hay un señor que se vuela. ¿Sí? Y no, muy bien, a los Vagabundos de la Montaña, a Pichu y a Güero, enhorabuena, como siempre, un evento muy bien organizado. Como y con siempre, toda la experiencia, ¿Cuántos se apuntaron? 700, ¿no? Más o menos, soy arribita de 800. ¡Hijo de su puta! Ya es un bandón. La primera que yo fui eran que como 80. Híjole, no. No, fue en el 2004. 80, y todavía eran de las bicis. No, es que también toma en cuenta la aerodinámica. Por supuesto. La llantota grande, ¿no? Era una bici búfalo, güey. Ya regresaron a la llantota grande. Ahorita ya la mayoría. Ah, la llantota grande con chiquita atrás. Ah, la francesa. Pararum. Chisojetes. No, ya, Jimmy. De hecho, oye, las nalgas. Don Jorgirio encontró la manera de manipularme. De hecho, era la ruta en burro, güey. Mira, Hugo, ¿quién es? El que se remontó al medio de transporte sumerio fue Jorge. Bueno, vamos a comenzar pues con las noticias de la semana. Porque. Ay, cabrón, de este tema va a estar. Nos van a divorciar a todos, pero bueno. A mí no. Sí. Bueno, a mí no. Empieza la cuenta. En los reboots que no queremos. ¡Oh, no! Y aquí habría que decir que no queremos. Ay, por favor, no salgas con algo. Y esto te va a dar a ti algo. No. En la semana se supo que Steven Spielberg terminaba su relación de su productora DreamWorks con Disney y que probablemente volvía con Universal Studios. Vámonos. Que fue su casa original. Y ahí empezó. Salud. Salud. A esto. Los últimos programas, alguien es turnado desde el principio. Usados, ¿eh? Bueno, pues a esto. Ay, precisamente salió una frase que nos puso la piel de gallina. Y dice: Spielberg además es pieza clave de los potenciales reboots de otras franquicias clásicas de Universal, como Jaws, Tiburón y Back to the Future. ¡Tum, tum! Chingues, ahí viene. ¿Qué? Esto hace que recordemos los comentarios que hace poco dieron sobre la opinión del director Robert Zemeckis en la línea de hacer un reboot de Back to the Future, ¿se acuerdan? Y que no pasaría hasta que ellos estuvieran muertos, refiriéndose a él y al productor Bob Gale, quienes poseen los derechos. Y pues hasta ahora es que cobra sentido la declaración. Pues quiere decir que esto ya estaba desde hace rato sobre la mesa, ya lo traen manejando desde hace un buen rato, entonces en el estudio y con la mudanza de DreamWorks. No mames, güey. Digo, Universal, habíamos comentado que Universal es de las productoras la más jodida con respecto a franquicias. No tiene franquicias que explotar. O sea, son muy poquitas. Por ejemplo, tiene la de los monstruos. Ajá. Los monstruos clásicos, etcétera. Y ha estado adquiriendo muchas otras posibles franquicias. Y si se trae a DreamWorks, como todo apunta, va a empezar a explotar eso. Es un hecho. Así que aguas. Billetes son billetes. Exactamente. Sí, pero no, por favor. Bueno, y en los reboots que no queremos. Solamente que sea la 4. Tienes esperanzas, ¿eh? Sí. Se ve una luz al final. No, pero espérate. Un reboot, no. Pero en el 4, sí. Sí, la 4, la 4, sí, sí. Ahora que Nickelodeon, quien gozó, por cierto, por más de una década de la preferencia en su programación infantil, y ahora está, pues, bastante relegada, está volviendo a sus antiguos shows. Y literalmente, como ellos lo han expresado, quieren verlos con nuevos ojos y traer de vuelta a aquellos que les dieran gran éxito. Así que no se extrañen de que quieran sacar un reboot, por ejemplo, de los Rugrats. Eso ya cholo, no me. ¡Ay, los Rugrats! Me caen gordos. Sí, no. Y en la sección de se no secó el cerebro, ¿te fijas que eran nomás fueron dos? Bueno, vale. No, pero también con la que dijiste, güey, sí, vamos a tener como para 3 semanas. Para que se nos seque el cerebro, exactamente. Bueno, y en la sección de que se nos secó el cerebro. Lo tapas. Ay, cabrón, perdón. Pero tenemos 2 programas aquí ahora. Ay, sí. Bueno, ahora con eso de que todo traen de vuelta. Ah, como eres delicadito, ¿eh? Como para echar carrillas y. Bueno, güey. Bueno, va de nuevo. Otra vez. Porque Jim no puso atención. Sí. Bueno, y en la sección de se nos secó el cerebro. Ahora con eso de que todo traen de vuelta y como que ya no saben qué hacer, pues ahora quieren adaptar los videojuegos. Ya hemos platicado de las adaptaciones sobre Warcraft, Assassin's Creed y ahora de Borderlands. Pues estos se van más atrás aún y quieren revivir un proyecto que ya estaba archivado, o sea, en el bote de la basura. Y se trata de Mega Man por parte de la 20th Century Fox. Ay, no, Dios. Mega Man. La neta no sé ni cómo, porque no puedo negar que la historia de Mega Man, así como casi la totalidad de los videojuegos de los 80s, tenía una historia de 2 líneas, a lo mucho, que consistía en tu personaje X contra otro para recuperar a salvar a Y. Así que eso de inventarle toda una trama profunda a Mega Man para hacerlo película. No, ay, ey, ya valió madre. No. Digo, ¿cuántos Mega Man hubo? ¿Cuántos Mega Man hubo? ¿7? ¿8? Muchísimos. Y entre los 8, más o menos, esbozas algo de Mega Man. Todos es lo mismo. Entonces, o sea, está chido el juego, pero el juego no tiene historia, nomás tenías que matar, nomás que tenías que ganarle a cada malo y juntar sus poderes y ganarle al último malote. Por ejemplo, ahorita en PlayStation, en la PlayStation Store hay una versión de Mega Man, o sea, puedes jugar los Mega Man. Los remasterizados, Sí, ahí está mi carnal pegado y dice, "Están bien difíciles, güey." Están son juegos. Sí, están muy divertidos, la neta. Y bueno, y en la sección de ¿me puedo repetir la pregunta? ¿Recuerdan del reboot que comentamos hace tiempo sobre la obra de Stephen King, It? No. Sí, esa es la del payaso, para que todos sepan de cuál hablamos. Eso. Bueno, pues este filme estaba dividido originalmente en 2 partes. Una con la historia de los niños y la segunda cuando ya eran adultos. El proyecto prometía bastante y estaba a cargo de Cary Fukunaga, quien se salió abruptamente no hace mucho. Bueno, pues ya por fin soltó la sopa del por qué se retiró del proyecto. Y esto fue miedo. Lo que dijo e ilustra mucho cómo operan los estudios y luego por qué salen con sus estupideces. Dijo, Estaba tratando de hacer una película de terror no convencional, pero esta no encajaba en el molde de lo que ellos sabían que podría pasar y están enfrascados en hacer dinero basados en no ofender a su público de género estándar. Nuestro presupuesto estaba perfectamente bien. Siempre estábamos rondando la marca de los 32 millones, que fue el presupuesto que me asignaron. Fue por el lado creativo con el que nosotros realmente estábamos luchando. Eran dos películas y a ellos no les interesaba realmente. En la primera estaba intentando hacer una película de horror elevado con personajes reales. No querían ningún personaje real, ellos solamente querían arquetipos y sustos. Escribí el guión, pero ellos querían un guión mucho más inofensivo, más convencional. Pero no creo que se pueda hacer correctamente Stephen King como ellos quieren y hacerla inofensiva. Pues dijo lo que ya sabíamos. Exactamente. O sea, este es precisamente el problema que hay en Hollywood desde hace años. No quieren arriesgar, no quieren invertir en explorar en nuevas historias. Por eso estamos atascados en reboots, en historias acartonadas, basadas en lo que los estudios de mercado les dicen. Exactamente. O sea, y es una lástima, güey, porque quieren hacer algo, algo diferente y se botan, güey. No lo entienden los estudios, güey. Pero también, por ejemplo, fíjate lo que dice, no quieren ofender o lastimar a sus... A su público clientes, cautivo, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, ahorita dices, bueno, por ejemplo, vamos a suponer, ese director que siempre le va tan mal, que me da tanta tristeza, el de Señales. Sí. Shyamalan. Por ejemplo, ese se me hace así como que arriesgado a veces, como que hace cosas que dice, a lo mejor, bueno, no casca, pero como que se avienta, ¿verdad? Pues está padre. Y yo dice, no, güey, ¿para qué hacer como cosas que hace tipo él y que no van a cascar y no les va a dar dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Con dinero baila el perro. Salud. Sí, exactamente. O sea, ¿por qué irse con, pero fíjate, volvemos, con eso en vez de el nuevo talento, ¿verdad? Volvemos al escenario de los 70s. En los 70 estaban viviendo exactamente lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Sí. Llega George Lucas, cambia el panorama, el tapete, se dan cuenta de que hay otro tipo de historias que pueden contar y tuvimos unos 80s fantásticos, extraordinarios, con historias completamente nuevas, innovadoras, que no tenían nada que ver con lo que se había hecho antes y que ahorita están precisamente reciclando porque se dan cuenta que esas estaban chidas. Ah, sí, pero ahorita sí. no hay historias nuevas y las historias nuevas... Salvo sus honrosas excepciones. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, pues, es una verdadera lástima. Interstellar. Constantine. Ah, no, el otro día la vi. Uh-huh. Hijo, qué chingona película. ¿Ya la viste, Arturo? No mames, güey. ¿Interstellar? Qué perra película, güey. ¿Interstellar? Uf. ¿Y qué? Ahí te lo presto. Yo te lo presto. Gracias. Sí. Ok, no sabes por qué dijo gracias, pero de nada. Bueno, y en la sección de chúpame esta. Tendremos una nueva serie de televisión sobre las novias de Drácula. Llamada, obviamente, Brides. Sí. La idea es de qué pasaría en lugar de que hubieran perdido la cabeza por culpa de Van Helsing. Porque, pues sí, se las cortó. ¿Hubieran sobrevivido hasta nuestros días? La descripción del show es la siguiente y por favor no me culpen. Una sexy reimaginación de Drácula como un drama familiar con un trío de mujeres fuertes y diversas como protagonistas. Un show sobre mujeres empoderadas y las cosas que hacen para mantener su riqueza, prestigio, legado y su familia no tradicional. Anda, no. O sea, ya de entrada ya, ¿verdad? Crónica de una muerte anunciada. Drácula. Sex and the City con Drácula, haz de cuenta, güey. Le acabas de dar al clavo. Híjole. Solo se nota que es eso. Y sin Drácula, porque además no va a salir Drácula, güey. Salen las novias de Drácula nada más. A lo mejor es un cameo. Un cameo va a subirles el rating. ¿Ya tienen quiénes van a ser? O sea, no mames. Y el Drácula de Van Helsing es el peor de todos, güey. Sí, es el más ojete, un cholo. Bueno. A mí sí me acuerda que es mi gusto culpable, No, pero el Drácula está muy pedorro. Gay real. Es que es Wolverine contra Drácula. Sí, es terrenero. Pero el hombre lobo, ¿qué tal? No, genial. No, pues el monstruote vampiresco también está chido. Sí, también está chido. Nomás está así insignificante, no tiene presencia. Se me figura como esos que tatúan ahí en la de Constitución. Ándale, sí, fácil puede estar ahí despachando en el cadáver del abuelo. Ahí, deja tú. No es ni los que tatúan, es los que reciben. Ándale, de ese tipo. Y en la sección de ¿por qué, señor? ¿Por qué? Hace no mucho comentamos que tendríamos un musical de Bob Esponja en Broadway. Sí, Broadway. Bueno, ahora se supo de quiénes estarán escribiendo la música. Pues ahí les va. Entre la lista de artistas están los mismísimos Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith. Ay, güey. Cyndi Lauper. Y además, Cindy López, mira. David Bowie. ¡Ah! Maestro, me quito el sombrero. De hecho, la lista de participantes es más grande, pero pues, nos valen madre. O sea, estos son los que resaltan, sí. David Bowie haciendo música de Bob Esponja, güey. No, bueno. Si recordamos a Ziggy Stardust, o sea, no brinco lejos. A lo mejor necesita algo de billete, ¿no? Sí. Todo es posible. Ah. Por favor, quiere experimentar. O sea, la ciudad ya puede hacer lo que se le dé la gana, güey. Pero bueno, y en la sección de ¿por qué patea nuestra casa de muñecas? Ron Perlman primero dice que sí quiere, luego dice que no, y ahora salió con que él ya tuvo suficiente del personaje de Hellboy. Maldito. Hellboy. Reconoce. ¿Qué chinga nos estás parando esta noche, tuetanus? Sí, ahora estaba con madres. Y luego, ya se está desquitando por la de. Por la serie esa que cancelaron. ¿Cómo se llamaba? Sí. Pinches todos. Las dos series esas. Sí, no, sí. No me acuerdo cómo se llamaban. Pinches. Ron Perlman, de hecho, reconoce que, sin embargo, los fans merecemos el final de la historia para poder cerrar ese círculo. Pinche. Y en la sección de Se la comen cruda. Para los que son fans de The Walking Dead, se supo que para esta próxima sexta temporada los zombies serán auxiliados por efectos especiales digitales. Sí, algo ha mostrado la serie es la progresión y en el deterioro de los zombies conforme la trama va avanzando, pues el tiempo es un factor y los zombies obviamente se van deteriorando. Es por tanto que para esta nueva temporada, para poder mostrarlos correctamente, tendrán que requerir de efectos especiales para poder mostrar ese grado de deterioro y se va a ver fregón, güey. Estuvieron mostrando así como que leves vistazones. ¿A ti te gusta esa Walking Dead? Sí. ¿A ti te gusta, Iván? ¿Tú sí la ves también, Artur? Sí, sí, está muy chido. Okay. Fíjate que a mí lo que me pasó es que estuve viendo la serie y después llegó un momento que dije, ay, voy a leer el cómic. Error. Empecé a leer el cómic y ya no me gustó la serie. Sí, error. Porque ah, está mejor el cómic. No leer ni madres. Es que son diferentes historias, de hecho. Ah, sí, llega un punto donde. ¿Te gustó más que la tele o el cuento? Así como lo estaba viendo, estaba mejor el cómic. Sí, el cómic es muy, muy, muy bueno. Ah, y sí me sigue gustando la serie, pero sí le agarras totalmente el gusto al cómic. Ah, bueno. Cada quien. Y luego el que pan piensa, pan quiere, pero pues no deja terminar. No te damos un panesote. Bueno, y en la sección de la Iguanota, como escucharon en nuestro episodio dedicado a Godzilla, comentamos que hay actualmente dos nuevas sagas de filmes sobre el Rey de los Monstruos. Uno por parte de Legendary con Gareth Edwards y la otra por Toho. Bueno, pues ya se dio a conocer el título del filme a cargo de la productora de Toho. Es su primer filme en 12 años, desde su última producción que fue Godzilla Final Wars en el 2004. Ajá. El nuevo filme surge como respuesta directa al gran éxito que tuvo Legendary. Y pues obviamente no se quieren quedar atrás. Al final de cuentas, ellos son los creadores de la Iguanota. El nuevo filme se llamará Shin Gojira, que traducido en inglés es algo así como New Godzilla o el True Godzilla. ¿Y ese es el que la van a...? Ah, no, vea. Uh-huh. ¿A cuál le van a meter la escultura de los años 50? Esta es. De hecho, esta tiene ya fecha de estreno para el 2016. Yo creo que va a quedar para mediados, para verano. Uh-huh. Por todo como le están metiendo, pero suena bien. O sea, sí, suena bien. Ay, otra más, güey. Para el 2016. Ay, popo. De hecho, Toho ha mencionado que pues ellos no pueden igualar con los 200 millones de presupuesto que Hollywood tiene, pero que sin duda pueden hacer algo realmente sorprendente. Así que la guerra está lista entre Oriente y Occidente por el título del Rey de los Monstruos. Ándale. Ya se armaron, güey. Por cierto, ¿qué avance lleva el duelo de los ¿cómo se llama? De los exoesqueletos gringos contra los japoneses? Ah, todavía no han dicho, güey. Qué padre. Eso está re bueno. Sí. Ah, eso va a estar chido, güey. Se supone que es para el próximo año. Bueno, y en la sección de 1, 2, 3 por todos mis amigos. La serie de Netflix que estrenara hace, pues pasaditas una semana, la de Narcos, que nos cuenta cómo se fundó y creció el imperio de Pablo Escobar, le ha ido bastante bien. Y de hecho ya fue renovada para su segunda temporada. Y para los que la vimos y quedamos enganchados, pues obviamente vamos a esperarla. Narcos. Y en la sección de Catemaco. Ay, güey. Steven Spielberg salió esta semana con una declaración que, si bien es cierta, muestra la opinión de muchos en Hollywood que no están muy contentos con la oleada de cine de superhéroes que vivimos actualmente. Y comenta que llegará el momento en que se irán como lo hicieron los filmes de Western. Ay, hijos. Y cito: todavía lo creo que sucederá de esa manera. Estábamos todos allí cuando el género de Western murió. Y habrá un tiempo cuando el género de películas de superhéroes irán tan bien como lo fueron los Western. Sí. Esto no significa que no habrá otra ocasión donde el western vuelva, o los filmes de superhéroes algún día. es cierto en alguna manera esto. Digo, en todo, en todas estas modas pues hay una curva de crecimiento y por tanto tendrá que haber un momento de cansancio en la taquilla. Sin embargo, creo que Spielberg se fue un poquito drástico en su predicción. Y si hay algo que está siendo demostrado en la taquilla, precisamente, es que siguen estando muy fuertes las entradas, vemos. Por lo pronto, pues podemos disfrutar de esta época para los frikis. Mientras dure. Mientras dure. Y bueno, y en la sección de... ¡Ah, caray! La semana pasada comentábamos que Marvel Studios dejaba de estar dependiente de Marvel Comics y pasaba directamente a Disney. Bien, ahora ya se supo cuál fue el detonante que trajo esta decisión. Por un lado, sabíamos que la relación entre Ike Perlmutter de Marvel y Kevin Feige estaba muy deteriorada debido a los problemas sobre presupuesto para Capitán América Civil War, ya que Perlmutter quería disminuirlo considerablemente y constantemente estaba sobre Feige sobre el tema. Y además, pues lo que terminó por inclinar la balanza fue que para Disney, Age of Ultron fue un fracaso en taquilla. Sí, así mero. A pesar de haber recaudado 1.4 billones globalmente con esta película, Disney esperaba mejores resultados en la taquilla. Y pues esto, con toda razón, debido a los resultados de las previas, pues no estuvo tan padre. Y la expectativa que generó el filme. Y no solo eso, además también ha disuelto el llamado Comité Creativo, que estaba conformado por personalidades como Alan Fine, Brian Michael Bendis, Dan Buckley y Joe Quesada. Su trabajo era el de dar retroalimentación y guía en las adaptaciones de los cómics, en las historias que se estaban adaptando precisamente. Pero al parecer sus contribuciones resultaban en mayores problemas, ya que contravenían a las historias, causaban conflictos en los guiones y en los temas, que pues además también mencionaban cosas que eran ya irrelevantes. Lo que provocaba que Kevin Feige constantemente luchara contra ellos. Una de las bajas directas de este problema fue la salida de Edward Wright del proyecto original de Ant-Man, al que literalmente lo hartaron con las notas sobre los cambios en el guión hasta que tuvo suficiente y se retiró. Y afortunadamente pues pudieron rescatar la película y salió bastante bien. Otra de las grandes trabas y que explican por lo básicamente por qué no hemos tenido películas de superhéroes femeninas es porque Perlmutter viene del área de juguetes y según su experiencia en marketing, los juguetes para niñas venden mucho menos que los de los niños. Y él ha sido uno de los opositores para que tengamos un filme de Black Widow. De ahí viene el pedo, güey. Es que si te pones a pensar, si hay niñas que les gustan los superhéroes, pero es minoría. ¿Qué quiere una niña? Sí. Princesas. Sí, claro. Barbies. Sus Monster High, sus Barbies, sus My Little Pony, aunque también hay dos, tres locos que les gustan, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué? No, yo nomás digo que están locos, yo no estoy diciendo nada. ¿Y qué? De hecho, en estos días estuvieron saliendo versiones a favor y en contra de ambos lados por los cambios realizados, dada la reestructuración que están sufriendo. Pero más allá de la novela, que algunos medios han querido hacer, pues la verdad es que es difícil discutirlo, pues verdaderamente todos coincidimos en que aunque Age of Ultron estuvo buena, pues la verdad esperábamos algo mucho mejor. Y mejor sin duda, los problemas entre Perlmutter y Kevin Feige sobre el presupuesto y seguramente más cosas que no sabremos aún influyeron en otros proyectos y pues no por nada Disney tuvo que intervenir. Estoy de acuerdo. Bueno, y en la sección de Volver al Futuro 4, que pues fue precisamente lo que Arthur ya nos spoilereó, apunten en su agenda, pues el próximo 22 de noviembre, además de ser el cumple de mi carnal, se llevará a cabo el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de México en la Arena de la Ciudad de México, dedicado precisamente a Back to the Future. Es una joya esa. George. Va a estar la Orquesta Sinfónica ¿Y el oficio? Nacional. ¿Alguien le escucha? ¿Cuál oficio? ¿Cuál oficio? Hijos de la madre. ¿Dónde? El oficio. ¿Cuál oficio? No, déjalo, güey. Deja que siga con su oficio ahí, güey. Al rato que falten dos días. Oye, güey, ¿nos prestan el este por el oficio? Nah, moza. Bueno, luego me acuerdan porque no sé cuál oficio, pero... Ok. ¿Arthur? Pero antes de mediodía. Pues hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Antes de mediodía, no, porque si no, el señor no quiere. Vaya para allá. No sé qué están hablando. Sí, vale la pena, güey. No, no. Sí, fíjate, el que fue el de... Cuando vino el de Star Wars. Sí, sí. Sí, no. Sí, lamentablemente yo tampoco pude ir. Y este sí me gustaría checarlo, ¿eh? Ahora, ¿van a una proyección y la orquesta en vivo? Yo creo que sí, fíjate. Bueno, yo sí lo haría, pero no sé. A ver, George. Sí, porque aquí a nivel local, cuando ha habido de la sinfónica de nuestra universidad, es que es la costumbre, güey. Necesito una diadema, güey, definitivamente. Sí, Pues no, no ha habido proyecciones ni nada. Simplemente son las piezas o las suites. Y ya, ¿no? Lo más, aparte de lo espectacular de la música, pues el director que sale con su capa y su sable y casco de Darth Vader. Pero hasta ahí. Pero hay otras donde sí pasan las proyecciones, ¿no? Y eso está sería toda madre. Perros. Que quisieran todo el soundtrack, ¿verdad? Pero en vivo. Sí, como cuando fue el aniversario, creo que fue el 20 o el 30 de E.T., se transmitió la película y toda la música de la película fue en vivo, dirigida ni más ni menos por el maestrazgo John Williams. Entonces, la pista de la música no se escuchó, o sea, en la cinta, sino que en una orquesta ahí enfrente, de frente de todo el mundo, güey. No, ¿no? Chisguetotes no, gruesos por ahí, todos. Hubiera ¿verdad? Llorado, güey. Sí, no, olvídate. Aparte es de mis. ¿Cómo se llama? De las músicas de las películas, de mis favoritas, esa, güey, de. Del extraterrestre. Del ET. Sí, sí, está muy chingón, sí, sí, sí. Especialmente la persecución de las veces. Hijo de la chinga. Qué maravilla de notas, ¿no? No. Sí, olvídate. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y en la sección de Se Vale Llorar. Gracias. Se terminó el verano y ya tenemos las cifras preliminares de cuáles fueron las películas que sucumbieron en taquilla. Y hasta ahora son las que sufrieron las peores pérdidas. Así que chequen cuáles están en el fondo de lo peorcito. ¿Te acuerdas que platicamos sobre esto? Vaselina. Sí, me acuerdo. O sea, ahora andan, pero. En el fondo de la cadena alimenticia. En primer, sí, o sea, también desafinado. A ver, ubíquense. En el primer lugar de lo más culé del verano, Tomorrowland. Pues claro. ¿Te acuerdas que platicábamos de ella? La monedita. Esa era. ¿Viste, Iván? No. Tomorrowland tuvo un presupuesto de 190 millones. Tuvo ingresos globales por 208.4 millones. Y tuvo una pérdida proyectada entre 120 y 150 millones de dólares. ¿Quién la vio esa? De aquí. Yo. ¿Qué? Como les platiqué, es una buena idea muy mal hecha. Ah, sí, cierto. Estaba bien hecha, pero la idea. Se les. Completamente perdida, wey. Mal plan. Le metieron mucho feeling. Está muy fina la filmación, pero la historia fue un desastre, güey. Qué lástima. Sí, la porque neta. Era una buena idea, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, si dicen, bueno, si metió. Sí, si costó 190 y metió 208, ¿por qué es pérdida y por qué son 120 o 150 por lo de que pérdida? Habías dicho que de pura publicidad le metieron 150. Exactamente. 150 menores de publicidad, no manches. Increíble. Y es que. El trailer. Y es que la bronca está en que no solamente el filme tiene su presupuesto que mencionan de la película, o sea, también tiene un presupuesto de mercadotecnia y ese es el que muchas veces infla los proyectos. Ahora, Fantastic Four se queda en el segundo lugar. Tuvo un presupuesto de 125 millones. Ha ingresado 146.7 y ya tiene una pérdida proyectada entre 80 y 100 millones de dólares. No, güey. Qué escándalo. Que ya fue un asco. Pixels, tercer lugar. Pixels tuvo un presupuesto de 80 millones, ha ingresado 186 y tiene una pérdida proyectada de 75 millones. Pero esa sí no entendí por qué. Porque le han metido publicidad al imbécil. Ahí está la cosa. Pues fue donde se le durmió, porque cuando yo vi la película dije, pues sí, claro, es como exactamente como el Castlevania del 64... que le echaron con toda la mano, y en la de PlayStation, la de Symphony of the Night. Dije, pues claro, pues es que la de PlayStation se veía poca madre, porque nada más hicieron el mismo Castlevania, con todos los super detalles, y aquellos se subieron al tope de la línea, y pues el de 64 quedó pedorrón. Y con la de Pixeles pensé eso, dije, sí, pues es que ya pinches efectos, ya los hacen con. Sí, con una. Un celular. Sí, con un software pedorrón. ¿Eh? Sí. Ándale, casi con un celular. Sí. Entonces dije, pues sí. Y ya se ven verde. Bien padres. Pues porque ya van muy avanzados. Todo ese tipo de animaciones. Y yo pensé que había sido barata. Dije, pues nomás el error fue que llegó al cine con bombo y platillo, ¿eh? Porque como película palomera, error, ¿no? Pues sí. Pues sí. Bueno, es obvio. A lo mejor dices, bueno, si saben que es una basura, lanzo una campaña de mercado perrota para ver realmente débil si lo atrapo. Y casca, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Fíjate, si se hubieran ido así tranquilamente. Débil. Sí, ¿no? Hubieran recaudado pues bastante bien, se hubieran ganado 100 millones. Pues sí, güey. Le metieron demasiado en publicidad a la película. Ah, qué tontos. Sí, no, el producto bueno no necesita tanta publicidad. No. Luego, The Man from U.N.C.L.E., que ahorita está en cartelera. No sé cuál es. Está también en las pérdidas. Y es una lástima, ahorita vamos a llegar a esta precisamente. Tuvo un presupuesto de 75 millones. ¿Por qué, Jorge, si la vio? No. Ha tenido ingresos globales por 72.1 y tiene una pérdida proyectada de 80 millones. ¿Ahí no viene Chapi? No. Ah. Ah, pues qué bueno. La quinta, tan gacho, pues. Aloha, es así, sabrá Dios. Ni idea. Tuvo un presupuesto de 37 millones, ingresos de 26 y una pérdida proyectada de 65. Sí, esa contó de que no le metieron publicidad. Ni siquiera supimos cuál es. Pero bueno, llama la atención, pues Tomorrowland ya lo veíamos venir desde el principio. Fantastic Four, de hecho, era así como que la que pensábamos que iba a quedar en primer lugar. Lo habíamos comentado incluso de la de Tomorrowland. Sí. Pixels, yo creo que fue la sorpresa. Que sí, le metieron demasiado. Digo, la película fue relativamente barata, 88. Y tiene una pérdida brutal cuando lo comparas con sus ingresos. Pues, ¿cuánto dinero le metieron de marketing, güey? Fíjate, ¿costó cuánto? 88. ¿88? Juntó 180. Ahí hay 100 libres. Ya, sí, ya 100. Y todavía perdieron 75. Entonces, pelos más, pelos menos, costó 80. ¿Y en qué pinche cabeza cabe meterle casi el triple de publicidad? Sí, no mames, güey. O sea, es como si hicieras un producto y lo dijeras, bueno, pues ahora el producto nos costó 60 pesos y vamos a poner una caja que nos cueste 210. O sea, ay, chingado. Es que fíjate que también puede ser, digo, no creo, porque son como películas notables en cuanto a la expectativa, pero es que dentro de, si tú lanzas una campaña de juguetitos, por decir, de esas cositas, tú sabes que va a haber pérdidas, ¿no? Y las tienes proyectadas. Sí. Y tú sabes que esta película, por ejemplo, Pixeles, va a perder, güey. Ya sabes que va a perder. Sí. Y la avientas, güey. Porque dentro de su proyección financiera, dicen, bueno, yo puedo recibir el impacto de una pérdida de mi ejercicio, o sea, de 2015, por recibir un impacto de una pérdida de 500 millones de dólares. Ya está, pues ya sé que voy a perder eso. A cambio de obviamente, de utilidades, sí, claro. Superávit, ¿verdad? Puede ser, entonces... Puede ser. Tú puedes decir, no, estos pinches idiotas, güey. Sí, que los perdieron en algo, que hicieron como que los gastaron. Probablemente, sí. ¿Verdad? Sí, sí, digo, sí, quiero ser un punto. Poco blando, ¿verdad? Anda, porque si no es lógico sí, no gastarse... Manches, güey, lo mismo no. Que costó hacer Godzilla, sí. Gastárselo en publicidad para Pixeles. Sí, más bien, hicieron como que gastaron, ¿verdad? Sí, porque, dices, si hablas de una sola película... Sí. Por ejercicio dices, no mames, qué mal negocio. Pero pues quién sabe esos números globales, ¿verdad? Sí, pues en los reales simplemente se compraron ellos mismos. Se compraron y se vendieron ellos mismos la publicidad y ahí así es, exacto. Sí, exactamente. Para minorar pérdidas. Ahora sí te viste más. Yo tengo la empresa de publicidad y tengo, soy dueño de los espectaculares o de los minutos que se venden. Pues todo esto es un trucazazo, güey. No, pues quién sabe, yo no sé. En fin, adelante, sí, los trucazos. Interesante teoría. Gima, si el próximo lunes ya no hay Gima, quiere decir que lo descubrió el SAT. Exactamente. No, o si me llevo allá, voy a trabajar allá, güey. Saluditos desde allá. Venga, venga. Esto nos puede hacer ganar una mucho. Super cabinaza para grabar acá, güey. Vénganse. Cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Aun cuando hayas en el caminando en el Valle de las Sombras, no deberás tener miedo, güey. Porque ahí estaré yo. Darth Vader. Y en la sección de Nos Vemos en Manpower. Digan algo. No, es que dejen los micros. Freddy Stroma, que lo conocimos por su papel de Harry Potter, como el que... Harry Potter. Potter. Era el güey que quería Harry ponerle Potter. Con Hermione, ¿se acuerdan? No. Hermione. La Granger. La señorita Granger. Bueno, pues ahora se une al elenco de Game of Thrones en su sexta temporada como Deacon Tarly, el hermano de Sam Tarly. ¿Hasta qué temporada costeó la de Game of Thrones? No, toda, güey. ¿Qué te pasa? ¿En serio? No, es una mamada eso, sí, no. Y por cierto, no ¿ya empezaste a verla? No, ¿te acuerdas que me la prestaste? Sí. Pero en el cambio, no sé dónde quedó, güey. Ahí saldrá, güey. Ahí saldrá. En la otra casa. Eso bueno. También ya me sonó como que a parte del ejercicio. Me la carrancieca. Bueno, el actor Marshall Ali, a quien hemos visto en House of Cards y en The Hunger Games Mockingjay, es el negro, estará interpretando al villano en la serie de Netflix Marvel de Luke Cage con el personaje de Cottonmouth. Rutina Wesley de True Blood se une a la serie de Arrow como Lady Cop. Theo Rossi de Sons of Anarchy y Rosario Dawson de Daredevil se unen al elenco de Marvel Netflix de Luke Cage. Y Vincent Cassel se une al elenco de la nueva entrega de Bourne, la quinta, como el villano principal. Ah, chiquitote. Y en cosas de que solo pasan en los Simpsons. Está buena. No, bueno, si en verdad hay gente pendeja. A ver. Este seguro sí va al Conalep. Resulta que un adolescente de 19 años se disparó en la garganta mientras se tomaba una selfie. No, ¿cómo puede ser posible eso? Ah, sí, ¿cómo lo escuchó usted? Tal y como lo escucha. Se disparó en la garganta mientras se tomaba una selfie con una pistola que sí estaba cargada. ¡Duh! No la traía, ¿qué? A ver. Informes del Departamento de Policía de Houston, Texas, señala que el idiota en cuestión, que se llamaba Dillon Alonso Smith, o sea, ya desde el nombre vamos mal. Sí, ya la cagó, güey. Y que pensaba, así entre comillas... Menos mal que no se llamaba Brian, güey. Sí, no, no. Sí, güey. Pues es que siempre les ponen Brian, güey. Ah, Kevin. Kevin también es muy popular, güey. Sí, güey. Bueno, pues perdón, Brandon. En la oficina, no. Cuando llegan a identificarse la gente que viene de Gringoria, que son vendedores o a veces compradores, hay mucho eso, ese tipo de nombres: Brian, Kevin. Pero son americanos. No, americanos somos todos los del continente. Sí, sí. Bueno, son gringos, soy americano, son mojados, son muy bien, son gringos. Pochos, güey, es lo que sea. Sí, o son idos de aquí, sin papeles, o son nacidos allá. Pero sí es muy común la descendencia latina, y me causa mucha risa ese tipo de cosas, porque dices, independientemente de su aspecto físico, que es lo que menos me interesa, me da risa la composición de los. Sí. Sí, se me hace simpático. Pues este güey se llamaba Dillon Alonso Smith y pensaba que el arma no tenía balas cuando sucedió el fatal accidente. Ya ven que normalmente siempre piensan eso. Típico, los pendejos, ¿verdad? Sí. No estaba cargada. Ay, qué lamentable, ¿verdad? Pues mira. ¿Y se murió? Sí, no, bien muerto, güey. No manches. Entonces, ¿cómo sabemos que pensó que no tenía balas? Pues pensaba, porque la familia lo comentaba, de que pues el güey pensaba que estaba desarmada el arma y madre, desarmada, sin balas, pues. Y madre. Tener armas a los gringos. Ahí está. Lo más obvio es que estaba descargada. Pues sí, y ni madre, güey. Duh. Bueno, en México tenemos la frase de esconder el dinero en el colchón. Sí. Esto viene de cuando en los tiempos de la revolución, cuando las personas literalmente escondían su dinero y joyas, pues desconfiaban de los bancos o de los revolucionarios que podrían asaltarlos en sus haciendas. Bueno, pues la historia no es tan fantasiosa aún en estos días. Resulta que en China, ay, que vaya, todo pasa, un hombre identificado como Shang abrió la maleta en la que sus padres guardaban su dinero y halló que los 100.000 yuanes que había ahorrado, unos 15.700 dólares, estaban completamente podridos, güey. Hijos, no manches. Inmediatamente los llevó a un banco para ver qué se podía hacer. Los billetes estaban en tan malas condiciones que al más mínimo toque se desintegraban, güey. Qué mal pedo, güey. Estaban hechos caca, güey. El asunto estuvo en que hace 4 años su madre creyó buena idea enterrar el dinero bajo el piso de la cocina, luego de envolverlo en una bolsa plástica y meterlo en una caja de metal. No fue hasta hace unos días que sacaron el dinero y con motivo de la boda de Shang, pues se percataron de que ya valieron madres, güey. Puta madre. Se les filtró la humedad de alguna manera. Ya se llevó la chingada nuestra cápsula del tiempo, pues. Oye, sí, güey. Le hubieran puesto sus sobrecitos de sílica. Nada. Sí. ¿Tú qué pusiste en la caja del tiempo? Enterramos ahí en el jardín, en el del 99 al 2000. La plaza. Sí, nos volvió. Ande, ese día parece que lo habían bombardeado. Se quemó el monumento misteriosamente. Desaparecieron unas bancas misteriosamente. Oye, qué lástima, ¿verdad? Anda, pues hicimos nuestro agujero y enterramos nuestro baúl. Yo dejé una Finolis boquilla de esas que atraparon la nicotina porque según yo iba a dejar de fumar. Y luego una playera de Pink Floyd. Y cada quien dejó a algo que le tenía estima. Una irónicamente tanga. El video que filmamos lo pusimos en una bolsa y también lo echamos al baúl porque no lo queríamos ver ya hasta que apareciera. Y dijimos que la de la plaza de armas iba a durar 40 o 50 años. 50 años. Y nosotros le íbamos a dejar pues 5 años, la décima parte, ¿verdad? Después en 5 años la sacamos. Y en el 2005, cuando decíamos, ¿qué iba a pasar en el 2005? Y nos imaginábamos que íbamos a llegar así de gabardina negra, tipo El Padrino. Cálmate. Con chalanes. Cálmate. Que íbamos a traer hasta trascabo, ¿verdad? ¿Qué a ver, chavos, aquí? A no, y en realidad, ya pasó 2005, ya pasó 2010. Ya llegó el 2015 y seguimos iguales, nomás yo gordo, güey. Pero, o sea, pero no cambia. Sí, nomás estamos viejos, pero ahí estamos igual, viendo pasar la vida. Lo triste es, ya hemos hecho como 4 intentos de rescatar nuestra cápsula. Lo triste es que con el cambio de la plazoleta y las banquitas, el diseño, cada quien dice y está seguro de dónde se enterraron. Y pues cubrimos así como una hectárea. Y nada, o sea, ni nosotros nos ponemos de acuerdo. No, ya sacaron monedas y lingotes y espadas y no hay en tu caja, güey. No, esta moneda no, güey. Ay, miren los lingotes de oro. No, quita eso. No, sí, venimos por nuestra caja, cabrón. Bueno, ¿y en qué zona la pusieron? Según ustedes, mira, más o menos, según tú. Yo estoy seguro que estaba en un árbol que ya estaba muy derruido, ya estaba por creerse que finalmente lo quitaron. Entre ese y otro que todavía existe a espaldas de una banca, yo estoy seguro que está ahí. ¿Pero cercano al crucero de? ¿O a la esquina de? Al redondel de la placita de Juárez. Ay, ahí. Carijo. Ahí al monumento del Benito Juárez, que misteriosamente se quemó, le repito, misteriosamente. Y yo estoy seguro que está ahí. Híjole. Pero, por ejemplo, cada quien, los más grandecillos que nos acordamos más, tenemos teorías de diferente, incluso uno que ya quedó bajo el adoquín. Probablemente. Pero, si es que pues, está, ¿eh? ¿Eh? Cuando removieron ahí, que reacondicionaron. ¿Sí? Es que ¿sabes qué es lo malo? ¿Fuiste? Sí, fuimos. Pero ¿sabes qué es lo malo? Pues, de hecho, ahí fue donde empezó la discrepancia entre el lugar donde está enterrado. Antes eran chavos que hacían delitos menores, o sea, como los mismos polis nos llevan casi para asustarnos. Sí, sí. Pero no, ahora sí son delitos mayores, ahora la bola de viejolotes sí nos carruchan, eso es lo mal. Sí. Ya no podemos escarbar libremente. Ay, cuando te va a pasar por lo de Chan. Oye, qué lamentable. Bueno, y pues por último, hablando de pendejes, el pasado 30 de agosto. Gracias, George. En la página oficial de Televisa Tijuana en Facebook se cometió un terrible, pero terrible error de edición que desató las burlas de pues todos en las redes sociales. Ah, yo no supe. ¿Qué hicieron? Al querer hacer lucir más espectacular un golpe del ejército mexicano contra el narcotráfico, alguien terminó encimando elementos de dos fotografías distintas de la manera más burda posible. O sea, a la vil copy-pasté. Lo que provocó críticas al medio en ambos, las fotos se mostraban decomisos. Haz de cuenta, eran dos fotografías de dos decomisos distintos. Ajá. Solo que en la segunda, la que sí era de la nota, se ven a dos soldados custodiando una avioneta con unos galones de, pues, habrá Cthulhu que madres. Y pues se les hizo fácil cortar el decomiso de la otra foto y literalmente pegarlo así a la vil para que en la nota pareciera y luciera más espectacular el decomiso. Claro que... fotomontaje era más... Obvio. No, más obvio que nada, güey. O sea, parecía como si lo hubieran recortado y pegado con Durex, güey. Era una cosa espantosa. Claro que luego quisieron bajar la fotografía, pero pues error. ¿Con qué criterio la busco? Pon Televisa Tijuana de comiso, a ver si lo encuentran así. El asunto es que, pues, ni cómo ayudarles, güey. O sea, la foto se los comieron vivos, güey. Y la crítica espantosa. Sí, no, fe. Bueno, una cosa ridícula. Como hacía mucho, no veía en un medio que la cagaran así. Y hay muchas burlas. Sí, no, hicieron un montón de memes de eso. Con Godzilla. El de Godzilla y un Iron Man. Eso de abajo fue lo que pusieron. Sí, es lo que pusieron. No, no manches, güey. Sí, no, es un vil copy paste, güey. Con un paint, no, haz de cuenta, güey. Manches. Con mi teléfono, haz de cuenta. Oh, está es pero. Como los memes teléfono. Esos de que yo aprendí diseño gráfico en Conalep, ¿no? Ándale, así mero. Es este, está limpio. Ándale, ese mero. A verlo. No, qué aberrante, güey. No, está espantoso. Los memes están mejor hechos, güey. Seguro. Los memes están mejor hechos. Sí. Pero bueno. Y bueno. Qué quemadota se dieron. Televisa aclara en un Photoshop mal hecho. Ay, o sea, dieron su punto de vista. A ver si un becario de los de Televisa para variar. Bueno, Jima. Silencio, por favor. Silencio, no, todos. Cállense, a ver. Por favor. Sí. A ver si ya dejan de pegarle a los micrófonos. Sí, cabrón. Ya, perdón. Tú. Cuando lo escuche mal, está escuchando todos los madrazos de los micrófonos, pero bueno. No, señor, que le pega la silla. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Apiádate de nosotros. Apiádate de nosotros. Marvel Comics estará sacando un nuevo cómic basado en Star Wars Special C-3PO número 1. Ah. Obviamente protagonizado por nuestro droide protocolar favorito. No. Y allí sabremos el por qué trae un brazo color rojo. Ah. El cómic será un one shot y estará siendo publicado en diciembre. ¿Dónde sale que tiene un brazo rojo? Las fotos. Explícame el término. Los trailers. El one shot es una serie corta. Ah, ok. Sí, no, es una serie. Cuatro libritos, sí. Cuatro cuentos. Sí, va a ser una serie de pocos números. Este, varían, van a veces de uno, dos, o sea, no más de 10, una cosa así, son muy, muy pequeños. En las fotos que salieron promocionales, este, sale C-3PO con un brazo rojo. No. Y de hecho en los juguetes también trae, o sea, ya trae el brazo rojo. Como C-3PO no es de mis prioridades, por eso no. Perdón. Bueno, y habrá un arma más poderosa que la Death Star a manos de The First Order en Force. ¡Hijos, no manches! Oh, yo sí sé cuál puede ser. Capaz de destruir un planeta. Pues este es capaz de destruir todo un sistema. No seas perro, güey. ¿Es el que usan en los cómics? Hay una posible versión del universo expandido con una nave, porque la nave, la base donde supuestamente hacen una incursión da el nombre. No voy a meterme más a eso porque ya es hablar sobre puntos de la trama y puede ser spoiler, pero lo que sí mencionan es que sí pudiera estar teniendo un arma más poderosa. No manches, güey. De todas maneras, no hay pedo, güey. Recuerda que ese poder es insignificante con el poder de la fuerza. Con el poder de la fuerza. La fuerza. Bueno, y hace unas semanas comentamos que Benicio del Toro dio a entender de que estaría participando en episodio 8 y posiblemente como el villano. Pues ya se armó la machaca y ya lo confirmó. Sí, pues sí. Este nuevo filme, dirigido por Rian Johnson, tiene ya su fecha de estreno para él. 26 de mayo del 2017. Sí. Y comenzarán ya a filmarle en marzo, güey. Sí, pues para que esté en mayo. Wey, ya, güey. No, aparte ese güey no tiene cara de bueno. No, güey. Y el rumor de la semana. Y ahí te va, se van a cagar algunos. El rumor de la semana resulta después de que Mads Mikkelsen, a quien conocemos por su papel en la serie de Hannibal, y que estará interpretando a un personaje que no ha querido dar a conocer en Star Wars Rogue One. Y firmara un póster y debajo de su nombre escribiera Galen. ¡Ah, hijos! No, el nombre, pues viene porque el detalle está en que en el póster en cuestión hay otros actores de otros de los filmes de Star Wars que ponían su personaje debajo de su nombre. Entonces, él siguió la línea de los otros y soltó sin querer ya el nombre de su personaje. Ahora, ¿y ese güey Galen quién es? Pues en el anterior y ya desechado universo expandido hay un Galen, y es Galen Marek. Nombre clave, Starkiller. Tan, tan, es un muy poderoso aprendiz de la fuerza y aprendiz del mismísimo Darth Vader. ¿Algo más, señores? Starkiller está poca madre ese mono. Y si ustedes son gamers, el nombre pues obviamente ya les brincó, pues es el que sale en los juegos de The Force Unleashed. Ah, ¿verdad? Y si recordamos, Rogue One estará en el pasado, antes o durante episodio 4. Y hay el rumor desde hace ya bastante tiempo de que Vader estaría pudiendo hacer una aparición. No mames, güey. Entonces, chan, chan, chan. Es el rumorzote de la semana. ¿El actor ese? No, nada que ver. No. Se me encueró el chino. O se te alisó el escroto. Para el videojuego utilizaron a un actor, ¿verdad? Sí. Sí, no, este no, nada que ver. Ahora, para los que poseen una consola de nueva generación, o sea, un PlayStation 4 o un Xbox One, o ya de perdiz una PC decente, yo, alístense. Au. Porque a principios del próximo mes de octubre tendremos ya la beta del tan esperado Star Wars Battlefront. Toma la barbón. Que por cierto saldrá a la venta el 17 de noviembre. Ahora, ¿qué incluirá a la beta? Espero que traigan puestos sus pantalones cafés. Sí, sí los traigo. Porque tendrán acceso a Walker Assault on Hoth, un mapa de 40 jugadores de rebeldes contra imperiales, y además podrán jugar como Luke Skywalker o Darth Vader. De Tatooine Survival Map, dos jugadores que controlan a los rebeldes y deberán de pelear contra hordas cada vez mayores de fuerzas imperiales. Un modo de juego que no ha sido revelado aún, llamado Drop Zone. ¿Qué características de PC se necesitan, George? I don't know. No tengo ni idea. Acceso al nuevo Battlefront Companion, una aplicación del sitio oficial de Battlefront que estará disponible mientras dure la beta para iOS y, o Android, que da acceso al Star Wars Base Command, un juego de cartas estratégico que da créditos en el juego para desbloquear armas y más en el juego principal, además de checar tus estadísticas y pues un friego de madres más. Ay, cabrón. Yo sí, pero ¿cómo vas a poder entrar? Es lo que no he visto. Ya saldrá. Va a salir, yo creo, ahí la... ¿La descarga? La descarga y pues bien. Dale, los que lleguen y dándole. Tendré que comprar el live. Sí, no está, no mames, güey. Jima, ahorra, cabrón. Para ponernos a jugar esos de multijugador. Creo. Sí. Y bueno, y prepárense porque si no se dieron cuenta, hoy lunes que estamos grabando, entramos en la recta final en el camino hacia Star Wars The Force Awakens. Pues hoy se cumplen 100 días para 100 el días, estreno. 100 días, señores. T menos 100. A mí sí se me encuera el chino, cabrón. ¿Para qué o qué? Para que me maquilles, joder, el señor se está retirando. Acompáñalo a la puerta. Jima, la Jima Cave no es para no conocedores, no, no creedores. No. Para los creyentes, bye, ¿verdad? Sí. Bueno, y de ahí 100 nos vamos. Días, 100 días, ya. Así como los niños para Navidad, ¿verdad? ¿Cuánto faltan? Faltan 100 días, mijo. A echarle rayas al calendario, güey. Hijo. Yo sí los contaba. Imagínate cuando estemos a un día. No me imagino, güey. No. Ya. Vamos a estar ahí todos en una esquina de nuestros cuartos. Un día. Y en las precoces, Jack Richard 2 con Tom Cruise ya tiene su fecha de estreno para el 21 de octubre de 2016. Si no vieron la primera, ahí está en Netflix, se la pueden reclamar. Jack Richard. ¿Esa qué? Es una de un detective militar. Ah, sí, sí. Está pasable, está chida. Ya se terminó la filmación de la nueva temporada de los X-Files. Al parecer no habrá acta de registro de superhéroes en Capitán América Civil War, sino más bien va por el lado de quién estará supervisando a los superhéroes, a quienes responden o deben de estar libres de hacer lo que ellos consideren. De ahí va a salir el conflicto. Por cierto, no esperen ver a Hulk en Civil War, pues aunque en un principio en los primeros borradores del guión aparecía, luego fue removido para su actual ubicación, que es sumamente importante, y Marvel quiere hacer uso de esto posteriormente. ¿Recuerdan que habíamos platicado ya hace tiempo del rumor de World War Hawk? Uh-huh. A lo mejor se lo están guardando. ¡No mames! Chris Evans comentó que ahora está por terminar su contrato con Marvel Studios y que él está más que puesto para renovarlo. Obvio. Pues claro. Ya comenzó la producción de la serie de Warner Brothers DC, Legends of Tomorrow, y también la producción para Marvel's Agent Carter. Tuvimos los primeros trailers para las nuevas temporadas de Agents of Shame con el surgimiento de los Inhumanos y de Arrow, que de nueva cuenta se ve mejor esta última. El prietito en el arroz es el nuevo traje que le dieron a John Diggle en la serie de Arrow, que pues le pusieron un casco sumamente pinche. Lo hace ver como Magneto, región Harlem. O sea, se ve bien, ojete. Comentario. Pero es negro. Sí. Pero pues todo lo que les tapa les favorece. No, este no le favorece. No, este se ve perojete, güey. Muy, muy mal pedo. Bueno, y en la sección de los dineros. Pues los dinos ya rompieron la marca del billón de dólares en la taquilla internacional. Y con esto se convierte en el cuarto filme en lograrlo. Justo detrás de Titanic, Fury 7 y Avatar. Nada mal por correr en la selva con tacones. Esa película de los carritos es un intruso. Sí, no cuadra. Diego, ¿tienes? No, es que también a los pendejos alborotados están cabrones. Sí, güey, sí, pero no dejan de ser. O sea, los enardecen, o sea, los convences de algo y ya no importa que fue una pésima película, cabrón. O sea, yo estoy convencido que Fury 7, el éxito que tuvo, fue por ver al güey este que se murió, güey. Nomás fue por el morbo de ir la palmerita, a verlo. Exactamente. El arbolito. Fíjate, ¿en cuántos millones se convirtió la muerte pendeja que tuvo? Sí, no mames, bueno. Le van a seguir, no, está muerto. Y que ni fue culpa de él. No, pues por eso fue una muerte pendeja. No, pues pendeja, pinche palmera, o sea, que se atraviesa, de no pasajero, mames. Casi se está aquí. Aparte, ¿quién sabe? Muy recio, Johnny. Aparte iba masajeando, seguro, güey. Sí, si no, sí. ¿Cómo te lo explicas, güey? Oh, o sea, la sí tuvo la culpa, ¿no? Doble cambio de velocidad. Eso me refería exactamente, maestro. Bueno, y ahora bien, este año los ingresos generados por el verano son los segundos más grandes ever. Y esto gracias básicamente a pues dos filmes, bueno, a tres filmes: Jurassic World, Inside Out y Avengers: Age of Ultron. Y antes de que brinquen la de los carritos, se estrenó antes de la temporada de verano. Se fue en abril. Así que, pues no nos sorprendamos si al final del año, cuando agreguemos el monstruo de que va de Fury 7 y las que vienen de Spectre, The Hunger Games Mockingjay parte 2 y con Star Wars The Force Awakens, que se espera rompa los récords, puede ser un año realmente gigantesco en ingresos. Histórico. ¿Sabes qué es lo que se antoja? Bueno, para nosotros que somos que no somos dentro del universo de Star Wars, ¿no? Pero se antoja la llegada del Titán. Sí. Ya, y que tiene todo, ¿sí me entiendes? O sea, eso sí no va a ser un desinfle de que te dan un montón de publicidad en chan. No, o sea, esta sí ya llega el Titán, o sea, ahí viene papi, ¿verdad? Está emocionante, cabrón. Sí. Jurassic World, Ultron, Fury 7, nomás un... No, y fueron esperadas, y un boom, y famosas, Simón, pero ahí viene papi. Sí. Entonces... Desgraciadamente le van a hacer pasillo, el pasillo. Sí, ándale. Lo malo, arriba, perros. Ay, cabrón, no manches, güey. Desgraciadamente aquí pues solo son unos cuantos títulos los que están inflando de esta manera la cartelera. Digo, esa es la parte mala de esto, que realmente aunque los números se ven o se van a ver muy muy no muy aparatosos, no son muchas películas, o sea, son un par de películas nada más en verano. Hay dos películas de Universal, de las tres, o sea, es el 60% de la taquilla del verano en dos títulos, güey, o sea, es un chingo, no está muy balanceado y ese es el riesgo. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, pues los números pueden engañar. Este fin de semana fue festivo en Estados Unidos, que celebraron el Labor Day, y en términos de taquilla ha sido el peor en los últimos 15 años. Y sí, mucho tiene que ver porque pues realmente no hubieron buenos títulos en cartelera. Ahorita no hay nada. War Room, que es un filme de drama religioso, se estrenó la semana pasada, subió al primer puesto con solo 9 millones. El segundo cayó la de los raperos de Straight Outta Compton, que pues cayó al segundo. Ya tenía dos semanas en el primer puesto. En tercer lugar se estrenó el filme de Robert Redford llamado A Walk in the Woods. Y Misión Imposible Rogue Nation sigue dando batalla en el cuarto lugar y se llevó 180.3 millones ya en la taquilla local. Digo, nada mal para Misión Imposible. O sea, le fue súper, súper bien. Aparte está buena, ¿eh? Además está buena. No es ningún fenómeno extraordinario. No, está buena. Está buena. Ahora, The Man from U.N.C.L.E., la película que estábamos platicando hace ratito, pues desgraciadamente le ha ido mal en la taquilla. Cayó al séptimo puesto, a pesar de tener muy buenas críticas. De hecho, chécala en el Rotten Tomatoes y la vas a ver y tiene muy buenas críticas. A ver. The Man from U.N.C.L.E. Rotten Tomatoes. The Man from U.N.C.L.E. The Man. Sí. From U.N.C.L.E. Mira, chécala. Siglas, ¿verdad? Sí. 67-80. Muy buenas críticas. ¿Sí? La gente que ha ido a verla, el 80% le gustó. ¿Sí? O sea, muy buenas críticas. Tomate fresco contra palomitas, sí. Entonces, pues, ¿qué onda? Desanima que le haya ido tan mal. Ahora, la sorpresa en la taquilla americana es que se estrenó en octavo lugar Un gallo con muchos huevos. Ah, cabrón. Y no le la fue de las caricaturas. Exactamente. Qué no patético. Le fue nada mal. Juntó 3.4 millones de dólares, pero nada más salió como en 200 cines. O sea, fue un estreno así chiquitito y le fue bastante bien. Se coló en el top 10. Bueno, a lo mejor digo, pues me meto a pocos, pero bien peinados. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, pues bueno. Entonces, no se. Ah, no se me hace raro, ¿eh? Porque, digo, la latinada. A mí no me gustan, ¿verdad? Pero sí es un fenómeno que en su momento fue así como que tremendo. Todo el mundo tenía los huevos y la chingada y... O sea, era... Pues viral, ¿no? Sí. No me extraña. Ahora, In Memoriam. En fin. Ay, esta semana tuvimos el sensible fallecimiento del actor Dean Jones a los 84 años de edad. Él participó en muchos filmes de los, ahora sí que, pues películas clásicas de Disney durante los años 60 y 70 y fue inducido en el Salón de la Fama de Disney en 1995. Descansa en paz. ¿Qué hizo él? ¿Como cuál? ¿Un ejemplo? ¿No? Ahora no los anoté, pero hacía muchas de las... Ya ves que en los 60 y 70 Disney hacía muchas películas familiares. Sí, güey, y musicales. Creo que hasta salió en una de Herbie. La del Cuarto Deseo, de esa camada. Incluso exclusivamente para televisión, mucha... Sí, mucha producción. Sí, él era de esos actores de cabecera. Había el... Se han de acordar, quizá aquí en Durango también sucedió, pero en mi época infantil, kinder... los domingos a las 7, 8 de la noche, que era la hora donde ya, previo a lo de la familia Tilerín, salía un programa de una hora de Disney. Salía El Castillo y la madre. Y te pasaban una película, o una película corta de una hora, menos de una hora porque traía comerciales. De caballos o del niño que anda en la selva. Temas totalmente aislados, ¿no? Que no tenían que ver una cosa con otra. Y había, pero todos los domingos era uno diferente. No recuerdo cómo se llamaba la serie, pero era patrocinada por el ratón Miguelito. Pues muchas, pero muchas, olvídate. Es patrón ahorita. Pues Dean, es nuestro jefe, ya Dean Jones, pues precisamente era uno de los actores clásicos de este tipo de filmes que utilizaba Disney. Entonces, bueno, los estrenos Netflix de la semana. Ahora sí agárrense, ¿se acuerdan que no hubo muchos estrenos durante septiembre realmente? Y poco también en agosto. Bueno, pues ahora soltaron todo el pedo. Los Ríos Color Púrpura. Joya, excelente. Joya. Fantástica, sí, la joya, platicamos joya. En el episodio de Asesinos Cereales. Sí. Fantástica. El Mago de Oz, del 39. Ah, ya ni chinga. La remasterizada. Con todo y el enano. Qué belleza. ¿Cuál enano? El que se ahorcó. ¿Cuál? Ah, cabrón. No se sabían esa. Ay, qué pedo con. Hay con una, bueno. A ver, échala. Una leyenda, una. Esta de la del Mago de Oz. Que en una de las escenas, en un árbol al fondo, se ve que se ocurre. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí. Alguien lo dijo aquí alguna vez. Sí, okay. No, creo tú. No. Sí. Alguien lo dijo aquí. ¿O tú? A lo mejor yo. A lo mejor tú, ¿eh? Sí. Bueno, pues está el Mago de Oz. El Hombre Sin Sombra, una de Kevin Bacon, ah, se acuerdan, sí, los 90. Está divertida. Sí, la del Hombre Invisible. Asesino Ninja. Ah, la de. Ah, el Ninja Asesino. Esa está buena. Sí. Anda, esa está perrota. Y luego, Batman Inicia. Sí. Sí. Ah, ayer la empezamos a ver, güey. Sí, vieras qué buena película. Sí. Qué barbaridad. ¿Cuál? Batman Inicia. Ah, sí. La primera de la trilogía de Nolan. Sí, no, man. Y luego, En la Luna. El título original es Moon. Esta ya se las había recomendado en algún momento, no me acuerdo en qué programa. Es una película donde sale ¿Se acuerdan el actor que la hace de Hammer en Iron Man 2? Sí. Justin Hammer. La borré esa película. Bueno, Liliana se acuerda, ¿eh? Ese actor es Rockwell, creo que se apellida. Es un trabajador que está precisamente trabajando, obviamente, en una estación lunar que es minera. Y de ahí explotan ciertos minerales, sí, precisamente para producir energía hacia la Tierra. Raro. Está muy, muy, muy fregona la película. Vale mucho la pena. ¿Y qué trata? O sea, ¿qué más hace? Es que no te puedo decir más porque te empiezas a spoiler ya la trama. Claro, pero okay. Sí, En la Luna. Se la recomiendo muchísimo. Tío, tiene me decían. Usted está en la luna, cabrón. Por eso fue mal. Lawrence de Arabia. Ah, pues joya, joya. Esa es de las que tienen que ver. Y luego, La Noche Más Oscura, que se llamaba Zero Dark Thirty, que es la historia de la cacería de Bin Laden. Ganó un Oscar. Kate Bigelow es la directora. Está buena. Sí, está. No quiero ver así como que los gringos se bañan en la. Ah, por supuesto. No. Ese sí, pero. Está buena. Está buena. Piratas, una loca aventura. Ese es para niños. Es de esos monitos de tipo plastilina. Ah, sí, sí. Es muy divertida la película. Como stop motion. Y luego The Avengers. Ya está también ahí en Netflix. Ah, sí, sí, está buena. ¿La primera? Sí, la primera. Encuentros cercanos del tercer tipo. Joya. Órale. Me pongo de pie. The Ouija Experiment. ¿Esa es la chida? Sí. ¿Es así la chida? Sí, es así la chida. Ah, ok, ahora sí, porque habían sacado una pirata. Sí, ¿verdad? No, piratota, mal pedo. Híjole, qué la. Y luego, MASH, ¿se acuerdan de esa? Ah, por supuesto. Ese es también humor gringo de guerra. Sí, pero muy distinto. De los 70. Sí, 70. Sí, es un clásico de la televisión. Y luego, de Evil Dead, de 1981. Ah, buenísimo. Ese es de culto. Ese es de huevo. Tú no sé qué película dijiste que era la primera de Gore. Ay, cabrón, no me acuerdo. Pero, ¿sabes qué? La que le hizo magistralmente fue. Sí, de Evil Dead. Genial, ¿eh? Es la de la motosierra, ¿no? Sí. Sí, es esa. Sí, es él. Bueno. No, creo que no. Es que él hizo después esa de la motosierra, pero es de él. Es el mismo actor. Del mismo mono. Sí. Ah, yo pensé que la película. No, y luego Cartas desde Iwo Jima. Dirigida por. También muy Clint buena. Dirigida por Clint Eastwood. Ese, ¿no? Son dos películas. Una es La Bandera de Nuestros Padres, que es la primera parte vista desde el lado de los gringos. Y la de Cartas desde Gojima, que está genial. Esa es muy buena, ¿eh? Porque está toda la historia vista desde la perspectiva de los japoneses. Me gusta más esa. Sí, está perrísima esa película. Si puedes verla sin. ¿Sin ningún problema con la otra? Sí, que... no, nada que ver. Okay. Sí, cada quien cuenta su historia. Bien chida, súper recomendable. Esta por mucho se lleva la de las dos. No, olvídate, por mucho. Sí, olvídate. El Cristal Encantado. Ah, joya. De los 80. Ah, joya. Chingas también. Sí, también ya la había anunciado. Dije, no mames. Qué bueno. Y luego, y hay otra, Sí, ahorita llego. Sí. Una para para tu señora de ciencia ficción. Ah, de ciencia ficción. Eat, Pray and Love. De Julia Roberts. La de comer, amar y rezar. Fíjate que cada vez que digo esa frase, como que se estresa, como que es medio se encabrona porque le digo así. Pero ya más es por molestar que otra cosa, ¿no? Bueno, habrá que verla seguramente. De aquí a la eternidad. Michael Douglas. Es un clásico de Michael Douglas. No me acuerdo. No, amén. Bueno, chéquenla. No es ciencia ficción, ¿verdad? No, bueno, sí. Digo de la sí. Bueno, sí. Sí. El expreso como polar del gobierno, ¿verdad? Bueno, sí, bueno. Le atiende Jorge, que le puede ayudar. El expreso polar, la de Robert Zemeckis. Ah, a mí no me gustó. No, es de Navidad, ¿no? Sí. Sí, no. Bye. Spider-Man 2. Pero la de... Sí, Maguire. La del tonto este. La de con el doctor. Ahí sale el tonto. ¿Esta está buena? Sí, está muy buena. Sí. Ay, sí, creo sí. que no. Sí. Bueno, ¿será la mejor de las tres? De las tres sí es la mejor. Es sí, la ¿verdad? Menos sí. peor. Sí. Sí, no, sí. tampoco seas tan severo, güey. Ay, por favor. ¿Ya ves el otro con el hombre arena? Sí, ¿qué? No, esa churrazo. No. Esa no, esa es la primera borrada. Churrazo. Por eso las... Ahí luego cuando se vuelve malo también en la tres, ¿verdad? Que tiene así la cara de tontote. Todo lo malo de esa serie es la ahorita que dijeron esa de Tobey Maguire. Me acuerdo cuando iba a salir la primera, que sacaron el corto, el primer corto, que son los raterillos que se van robando un banco y su helicóptero queda... En una telaraña gigante, ¿verdad? Y la quitaron esa escena. Sí, porque fue precisamente. A mí se me hizo maravillosa la escena, maravillosa. Sí. Y qué lamentable, ¿verdad? Ya no hubo dónde poner la telaraña. Dijeron que era por respeto a todas las personas que murieron apachurradas. Y hablando de respeto y apachurradas, Striptease. Ay, chiquitote. Ay, pues con Demi Moore. Pues Demi Moore, aquí la traigo. Perro. Ese yo tengo el Blu-ray. Y luego, fíjate. Y luego una para los que pues les gustan estas, ni modo, pero hay que mencionarla. Selena. La de Selena. Ah, la reina del Tex-Mex. Jorge. Es correcto. Sí, el otro día. Ay, qué buenas naves tenía. ¿No está en tu lista de simpatía? ¿No la traes en tu lista? ¿O la vas a anotar ahorita? Y luego, Sangre de mi Sangre. Es una película de terror española, güey. Se ve bastante bien esa, ni cuenta. Sangre de mi Sangre. Empecé a leer la escena y dije, Y luego, Rebelde sin Causa, con James Dean. Ah, claro, por supuesto. Esa también es un must. Ah, qué buena onda. Esa también es un must. Sí. Y luego, Godzilla, la del 98. Sila. Ah, sí, sí. Sila. Topulus. Sila, Topulus, sí, esa. Sí. Empecé a verla y estaba cagada la risa. Y con razón los japoneses la odian, güey. Luego, chida, hombre. Mutantes, Monstruos y Superhéroes. Es una película de Stan Lee. Precisamente es una película documental, entrevista que le hacen. ¿Cuál es esa? Es una entrevista que le hacen. Es como un documental. Sí. Ah, no. Y luego, El Último Emperador. Ah, también. No mames. Me quito el sombrero. No mames, güey. O sea, se ganó muchos premios, ¿no? Sí. No, ganó 7 Oscars. Esa perra, sí, esa perra. Y luego. Esa nunca la vi. No mames, güey, tienes que verla. No habías nacido, güey, todavía. Tienes que ver esa. Sí, tienes que verla. Sí, es la del morrillo, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí vi a los cortos y todo, pero como estaba muy morrillo que crece. Sí me quedé así como, pues no. No, vela, es una joya de historia. Sí, está. No, sí está chingona. Y luego una caminata en las nubes, A Walk in the Clouds, es una de Keanu Reeves de ciencia ficción, ¿se acuerdan? Que salió basada en una de García Lorca, me parece, no me acuerdo, de García Márquez. Caminando no en las nubes. Sí. Un paseo por las nubes. Un paseo por las nubes. Un pueblito, ¿no? De vino. Sí, sí, la fui a ver, por supuesto. Sí, y luego, sí pues esa de hecho viene aquí a Mexicópolis, ¿no? Sí, a hacerlo. La noche. Y luego de también los muere la esta como. Ya pues. Ya. La Noche de los Muertos Vivientes de 1990. Es muy buena. Sí, la de los 90, donde están los punquetos en el cementerio y se resguardan en la cripta. Ay, güey. Sí, se me hace que es esa. Que está genial el monigote de la mitad. Sí, bueno, esta de los 90 es muy buena. Es muy buena. Sí amerita. Sí amerita. Laberinto. Ah, pues claro. Fantástica. Con el maestro David Bowie. Chiquito. Jared, ¿verdad? El jefe de los duendes. De hecho, hemos platicado de esta película en varios episodios. No me acuerdo por qué ha salido, pero. Sérpico. Ah, el detective. El detective. Está buena. Muy buena. Terminator Salvation. Está bien, cualquiera de esas la acepto, sí, yo, sin ningún problema. Archivo 253. ¿Se acuerdan que platicamos de esta que era una película de terror mexicana? La platicamos precisamente en la cine, sí, de terror mexicano, de un asilo, de un manicomio. Iván había dicho, tú habías dicho que se iba a estrenar, ¿no? Que hasta nos enseñaste el tráiler, ¿o quién fue? Berna, creo que fue Berna. Sí, sí, sí, Berna. Fuiste tú que, pongan el tráiler que no lo entendimos. Sí. Y luego Agente Salt regresó al catálogo, oh, ya lo habían quitado. Salt. Está padre. ¿No te gustó? No. Visto y no me gusta. Ah, no la has visto, no. Y luego pues, sigue ya el tercer episodio de From Dusk Until Night de la segunda temporada. Down, ¿no? Luego va la segunda temporada también ya de Hannibal. Ya está. ¿De qué? Hannibal. Hannibal. Once Upon a Time, la cuarta temporada. Once Upon Revenge, la cuarta temporada. Y luego, para los que sí les gusta, porque no lo nieguen, hay unos que sí les gusta, Grey's Anatomy, en su onceava temporada. The Americans, esta serie de unos precisamente espías soviéticos durante la Guerra Fría, que están camuflajeados como una familia urbana norteamericana. Ah. ¿Se acuerdan de esas que habían? Como se hacen pasar perros americanos. No, ¿se acuerdan que había esa leyenda urbana de que los espías rusos eran precisamente insertados en la sociedad estadounidense desde muy niños? Sí, sí, para generaciones atrás. Exactamente. Sí. Bueno, pues The Americans trata precisamente de esto. La serie es buena. De hecho, ahorita está en su tercera temporada en televisión. Ahorita, bueno, ya está la segunda y en Netflix. Y la segunda temporada de Agents of Shame. Pico. Que, por cierto, ya me la aventé. Y tengo que reconocer que mejoró bastante la serie. ¿Sigue terrenera? No, la primera temporada está muy mala. Mejora hasta que se empieza a cruzar con los eventos de Capitán América Civil War, con todo lo de Hydra y todo el desmadre. Ahí empieza a mejorar la serie. Pero, más bien no. En esta segunda temporada mejoró bastante. Sí, sí mejoró. Sigue estando dejando que desear todavía, o sea, así como que sigues esperando algo más, pero mejoró bastante la temporada. Entonces, bueno, ok, sí veo la tercera, sí, sí le sigo echando. Y pues bueno, como se pueden dar cuenta, eso es básicamente lo que entró en este mes de Netflix. Lo que entró salió. Entonces, bastante. Hay buenas, ¿eh? Sí, hay muy, buenas, muy buenos títulos. Dale, ya no le hagas larga, Twitter. No quieres hablar de las mamazotas. Será el mejor mes, ¿no? Sí, ¿no será mi mejor mes temes del año? A la ira de tu mujer. ¿Será mi mejor mes del año? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Y luego en el box office, ya para irnos hacia la recta final, de hecho no hay mucho. En primer lugar sigue estando la de Un gallo con muchos huevos. Okay. Se quedó igualita. Aquí en México, la de, precisamente, ¿cómo le pusimos esta? La de The Man from U.N.C.L.E. Aquí en México se llamó El agente de Cipoll. De Cipoll. Muchas, o sea, gracias. Cuánta ingeniosidad. Híjole. Se estrenó en el segundo puesto. Había una vieja ya, ¿no? De esas, El agente de Cipoll. De hecho, viene de una serie precisamente viejita. Y luego la de Ted 2, del segundo al tercer puesto. Siniestro 2 se estrenó en la cuarta posición. Los 33 baja del tercer, deja del tercero al quinto. Agente Hitman del quinto al sexto. Se estrena La oveja Shawn en el séptimo puesto. Es de estas películas de slow motion. Stop motion. Hitman está, es la del agente 43. 47. 7. Hitman agente 47. La del videojuego. ¿Sí es? Sí, sí es esto. Ah, yo no sabía que iba a salir película. Ah, hubieras venido a escuchar el programa. ¿Dónde sale ¿cómo se llama? Escucharlo. ¿Dónde sale quién? ¿Dónde sale quién? Agente Hitman 47. ¿Quién sale? La agente 47, sí. Que ya lo habíamos mencionado ahí otra vez. Sí, sí. Repetidamente. Ajá. Luego se estrena una que pues en su casa la conocen. Los caballeros no tienen memoria. Yo creo que por eso nadie sabe de ella. Claro. Y luego del cuarto hasta el 9 puesto, la de vacaciones. ¿Qué onda, que ya Carlos? La fue a ver. Churrazo de humor gringo. Digo, muy contento con Palomares y ahí mi amigo Luis El Sopa. No, la pasamos chidote. O sea, ese es como las papitas alrededor del bistec, ¿verdad? O sea, toda la convivencia y todo chidote. Ay, no, pero la película, lo bueno es que sale Elizabeth Gillis ahí en un pequeño papel, que es de las que está en mi top 10 de las mamazotas. Ahorita la vamos a ver. ¿Cuál? ¿Quién? Elizabeth Gillis. Bueno, ahorita la ahorita. Ay, hermosa. Y en décimo puesto, Chile, sigue estando igualita por cuarta semana. Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Y bueno, ¿cuáles salieron? Demoníaco, Misión Imposible, Nación Secreta, ya por fin salió. ¿Cuánto digo, tenía? Cinco ¿Seis? Semanas. Ay, ya, pues, ya, todavía tenía gas y que va a regresar. Igual una vez así regresa, ¿eh? Mm. Los Cuatro Fantásticos salió por la puerta de atrás. Sí, claro. Y La Princesa de Mónaco, que pues tuvo una semana, se estrenó en octavo, noveno, una cosa así. Pues, y pues bueno, y eso fue las noticias. Nos vamos con y esta sección es patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Nos hacemos cargo de cualquier tipo de bicho venenoso, ponzoñoso y alipuchas. ¿Tiene una suegra molesta en casa? Pues lo siento mucho porque ni nosotros llegamos a tanto. ¿Y qué tal, amigos? Ahora vamos a sufrir todos. Y vamos a... Te odio. Nada más bien encabronarnos, porque sí, la verdad... No, yo lo rancho, tomo con optimismo. Rancho incipiente, cabrón. Estamos hasta abajo de la cadena alimenticia, ya te lo había dicho, sí. Cabrón, sí, no, sí. Man, no, ahí donde está el plancton y los protozoarios y esas cosas, ahí estamos, güey, nosotros. Exactamente, pero antes un comentario. Por ahí se le pasó a Tuétanos. Que el día de hoy se festejan 130 años de que se muere el doctor Emmett Brown en la película a manos de Matt Doc Tannen. Así es de que, pues, el por perro ahí, rabioso. El perro rabioso. Sí, sí. Un. Fue una muy triste, ¿de mi papi? De $80, ¿de cuánto fue? Sí, ¿verdad? Una herradura ahí. Sí. Pero la traducción sería mejor el perro loco, ¿no? Sí. Sí, pero pues el perro rabioso. Es México. Nosotros. Sí. Acuérdate de cómo se llama. La de Interpol, ¿cómo se llama ahorita? El agente de Cipoll. El agente Cipoll viene por ti, güey. Ay, güey. El agente Cipoll. Sí, no, y empezamos. Dale, no me enojo, lo soporto. Avanti. Ok. Empezamos así como más o menos empezaron a sacar las cosas ahí en el Force Friday. En inglés es Nacayotl. No, es más, oye, es más bostoniano. Sí, exactamente. Nacayotl. El tuyo es muy de la frontera. Es English Nacayotl. Avanti. Sí, el tuyo. Bueno. Sí, el de Jorge es como el de Dora la Exploradora. Sí, sí. Let's go. Ok, pues sale un, ¿cómo se puede decir? Unos nuevos juguetes que son como los New sables toys. Láser. Los sables láser, pero que te puedes hacer varias formas. Es un set para niños, lógicamente. Sí, como nosotros. No es de réplica, de los Master Réplicas, en donde puedes recrear varios tipos o varias formas, según tu imaginación, un sable láser, ¿no? Les voy a estar dando diferentes precios. Conseguí lo más barato. Va de retro, Satanás. No, va de retro. Cámara, de reversa, estoy buscando de reversa, en línea y en donde puedo encontrar lo más barato, lo más caro y así, ¿verdad? Para este juguetito... lo más barato que lo pude conseguir fueron en 1,137 pesos. Lo más vara. Y lo más o menos, porque no era lo más alto, fue lo que... 1,665.80. Dale, no me enojo. Y luego sale el X-Wing, que muy culeramente no funcionó. Ya ves que estaban ahí probando todos los pinches juguetillos, güey. No, güey, qué vergüenza, cabrón. Esa madre está ahorita la más cara, bueno... Lo que he visto era cara. De 1,310, lo más barato de 1,010 pesos, y lo que está en precio medio es de 1,078. Pero pues, ¿para qué lo compras si ni cabe el pinche mono, güey? O sea, ahí es lo que me gustaba para empezar, ¿verdad? Aunque bueno, algunos ya lo van estoy a tener afuera el monito, ¿no? ¿Qué pasó? Se lo montas arriba, güey. Si no cabe adentro, pues se lo montas arriba. Bueno, también. Cabalga, jinete. O le corta los brazos mejor. Simón. Y luego... sale también las figuras de esas, no sé por qué las mandan a hacer de que parecen las Barbies, no había mi tamaño, güey. O sea, están tamaño Yima, güey. Ándale, claro, güey. Sí, sí. Tamaño Ewok. Ándale, mira quién es, ¿eh? El Kylo Ren y el Earth Order Stormtrooper de Jax. Dejen hablar al... El más barato, sale, bueno, de lo que encontré, 515 pesos en la red. Y no era subasta, era precio ya, cómpralo ya. Y lo más alto era de 1,262 pesos. Mucha diferencia. El precio más o menos anda oscilando. El medio, pues son 1,061.17. Por los dos, pues nos los llevamos por 2,122 pesos, ¿verdad? Porque son dos, es el Kylo Ren y el Stormtrooper. Y luego... Hot Wheels lanza una como tipo autopista dinámica donde trae el Halcón Milenario, empieza a dar vueltas, tú lo controlas y en eso empieza a chocar con unos TIE Fighters. Pero los TI están muy pedorros. Están en una plaquita nada más en donde choca y los tumba, ¿no? Hubiera estado padre que hubieran sido unos TIE Fighters, así como los que voy a comentar más adelante, que son los de Black Series, que es como si fueran la parte de los Tomica que trae acá Liberna, que están geniales. Eso sí salieron, yo creo, con más detalle, ¿no? También sale un set de carros del Scapper por Jakku. El más barato sale en $892, el más alto está en 1768 y el precio medio está en 1094. También sale en Lego sacó, fue lo que más sacó figuras, no, más bien naves. Sale lo de Lego, el X-Wing de 717 piezas. El más barato sale en 1111, el más caro en 2120 y el precio regular está en 1633 pesos. Y aquí en Durango ya está en la tienda Rosita, está en 1400, Liverpool. En Liverpool, okay. Está en 1479, está carillo. Sí, pues como y luego el TIE Fighter en Liverpool está en 1299, en las demás tiendas están en 1360, la más cara que vi fue 1600 y la más barata en 1299, que es aquí en Durango. Espero que lo encuentren más barata, la verdad. Seguramente. Y luego sale de Star Wars la Titanium Black Series de The Force Awakens, en donde sale un paquete que trae los dos X-Wing, la versión viejita y la versión nueva, un Millennium Falcon y un TIE Fighter, pero de los nuevos. Este set, el más caro que lo vi fue en $842, el más barato en $504 y el precio medio anda como en unos $500. La Black Series también saca una edición que son en forma individual. Sale el Star Destroyer, el X-Wing, el Y-Wing, un Landspeeder, el Millennium Falcon, el Slave One, el X-Wing nuevo, el Kylo Ren Shuttle, o cómo se pronuncia. La lanzadera, dicen la en español. Lanzadera. No sé por qué lanzadera. El nuevo TIE y la Rey Speeder, la Magnum, pues. Todos tendrán que la ser. La Magnum míos. Speeder. Todos. Todos. Son 10 y precio unitario está en $168. Ya si te llevas los 1700 bolas. Lo más barato, descuento, ¿no? Porque cada una también está a la venta en las partes más caras en $254 ya, precio unitario. Es mucha diferencia, pero así está y están volando. Y luego sale el Kylo Ren Lightsaber. Y luego está feo esa madre, güey. Sí. Neta que hasta parece una espada de la feria, güey. Ah, Simón. Mal pedo, cabrón. Así, bueno, pero está bien cara también. El precio más alto sale en $924. El más barato que encontré en $500. Pero es la versión esa terrenera, ¿no? Que le haces así. No, bueno, no es la. Como no la es tuya. Como esa. No, güey. Estoy hablando de los juguetes, cabrón. No, ¿sí? Pero sí salió el. No, sí salió. Sí salió esa versión. Esa sale como en. ¿Qué te diría? Unos 3.000, 4.000. Tipo la más. Tipo la más terrenera. Estoy escuchando y no sé de qué están hablando. De la espada. El nuevo sable láser del Kylo Ren. De la espada, ¿cómo es la espada? ¿200 o cómo? De 220 volts. Fíjate que. Esta es la versión, haz de cuenta, para niños, güey. Sí, pero sí. Está demasiado cagado. Está muy fea, güey. Neta, parece de la feria. No, y la chida, la que es la master, tampoco se ve bueno. Se ve chida, güey. ¿No? Es que tiene el pequeño problema de que, como haces la cruz, las barritas laterales. No se ven reales. No, o sea, se ven ojetes. O sea, la neta sí se ven ojetes. Sí. O sea, no lucen. También tendrías que traer la apagada, ¿no? Para portarla en tu. O sea, el puro mango nada más. Así como que lucería. Pero por ejemplo, ya con los tubos de luz para se vean chidos, no lucen. Incluso en el juguete de ay, güey, de la figura de acción. ¿Cómo se llama? La figura de Toy. Monito. Sí, el monito. El coleccionable, como el del cotubillo. Ay, güey, se me fue el nombre ahora. ¿La Black Series? No, el de. Arriba. Hot Toys. A la derecha. El de Hot Toys. Eso, de... eso, cabrón, eso. El de Hot Toys de este Kylo Ren le hicieron edición de fotos, o sea, con de lo retocaron digitalmente, para que el sable mexicano luciera. Y ahí mismo en las imágenes dice que está retocado precisamente al sable, porque el sable así solito normal pues se ve pinche, o sea, se ve feo, güey. Por el efecto que le quieren dar así de la luz, de ajá. Exacto. Okay. Es que se supone que es así por el hechizo del mismo sable, ¿no? O sea, o está feo feo. No, o sea, en la imagen el acabado se ve terrenero. O sea, sí, ya en el juguete. En la versión que tú quieras, si en la versión terranera de niños, en la versión pro de Master Replicas o en el de Hot Toys, no da la ancha. No luce, güey. El sable no luce. Tendrán que sacar el verdadero, güey, pues para que se vea potente. Sí. ¿Eh? Es como esos, por ejemplo, los rayitos que le salen de las pistolas. Así de feo se ve. Más o menos, pero sí. Si hubieran visto más inteligentes, güey, si lo hubieran hecho como las pistolas que nosotros tuvimos, esas de latón, que tenía una piedra que saltaba chispas, y eso, le hubiera servido esto más perro, güey. Fíjate. Que como lo están presentando. Algo tan rudimentario como sí, eso. Sí, pero bueno. Total. Imbéciles. Y luego, de Lego también sale el transporte de la Primera Orden de 792 piezas. Este sí varía también un poquillo. Porque lo más caro que lo encontré fue en 2500. Lo más barato en 1900. No te creas. Lo más barato está aquí en Durango es en 1649 pesos. De Micro Machine también sale una ¿qué se puede decir? Un Star Destroyer, que es un set de juego que trae un TIE, un X-Wing, a Finn y a Kylo Ren. Para que juegues. Un combo. Es un combito, es un set de juegos. Uh-huh. Ese viene saliendo en 1149, el más caro. El más barato que encontré está en 925 pesos. Me quedo con el de 925 pesos. Y luego también sale, este fue lo más grosero que presentaron. Una cama. Una cama que es la cabina del Halcón Milenario. Que sale en 69,600 pesos, güey. No mames. Ah, la acabo de comprar. ¿Sí? Sí, sí. No mames, güey. Qué pedo. Digo, un 50 de... Una revista donde venía. No, un 50 de gol de Acapulco y aluciné con eso. Sí, sí, sí. Eso fue lo que más se me hizo imposible, ¿no? O sea, está padre, ¿no? Qué. Pues, güey. O sea... Por el precio. ¿Sabes qué se me hizo mucho mejor? Ahí, ¿dónde vimos hace unos meses? Era una cama que le hizo un papá a su hijo. La del AT-AT. Se ve hiper mega perrísima en comparación de esta. Pues esta es la cabina del Halcón Milenario, güey, pero cuesta $4,000. Es de Pottery Barn. Te están vendiendo casi la pura marca. Sí. Pero aquí si te consigues un buen carpintero con la pura imagen. Maestro. La hace. Si tú la haces más o menos Homero, a la carpintería, la vienes haciendo tranquilamente. A nivel decente. Sí, bien, bien, bien, bien. ¿Y por qué esa no la quieres, Artur? Pues porque está carísima, güey. ¿Cuánto cuesta? 69,000 pesos. Bueno, hasta el momento. ¿Tampoco se te hace mucho? Sí, güey. Soberbio. El Godzilla costaba más, güey. No, ya, déjame en paz. ¿Quién tiene? Ahorita es paz, es que ahorita traes barco. Sí, no, sí, ya. Flujo, efectivo. No. Y luego también de Lego sale el Command Shuttle, o como Millors. Command Shuttle. Shuttle. ¿Cómo, Dora? Digo. A ver, ¿cómo, Dios? De 1,005 piezas a 2,229 pesos aquí en la Comercial Mexicana. No te creas, en Liverpoolga. Lo más alto que lo encontré son 2,661. Lo más vara, 1,497. Es que ese como quiera sí lo estuvieron sacando todavía en Lego. Por eso no varía mucho el precio. Bueno, ya, ¿cuánto nos gastamos? No, todavía no acabo, canal. Cámara, sí. Cámara. Ya también salió la serie Elite de figuras de acción de Kylo Ren, de los Stormtrooper, de Rey, de Finn, el Capitán Pashma, y los Flame Troopers. Ah, los Flame Troopers. Están en $897 el precio regular. ¿Como estos? Son, ándale, como estos, pero la versión oficial. O sea, no estamos hablando de un... O sea, ¿estos son oficiales? Te mató. No, espérame. ¿Cómo? No, pero la versión oficial pero los de chidos. Venta de tienda normal, güey, de departamental. No estamos hablando de un slideshow o un coleccionable o algo así. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Ya, pro. Está, está, está en 897 pesos. Casi le das el patatú a Jima, oye, tranquilo. 800, ¿estos cuánto cuestan? 300, ¿no? ¿Cuáles? No, yo me refiero a estos. Ah, es que no, yo pensé que a estos, güey. No. Los de las cajitas negras. Pero... No, así pero versión más, más chicos, así como aquel. No sé, más o menos así. Pero estamos hablando de un... estamos hablando de monos diferentes. Simón, entonces por los 6, pues se nos van unos 5,383 pesos, más o menos. ¿Y están perros? A mí no se me hacen tanto. No te llenaron. No. Y luego el Black Series, sale Kylo, Finn, Rey, o sea, todos los mismos. Son cuatro nada más los que han sacado. Están a 505, lo más barato que encontré. No, 421. Y el más bañado fue de 673 pesos. Entonces, por los 470 gastaron unos 2020 pesos. Bueno, sacaron unas monerías ahí para chicas que no las voy a comentar porque ni precio hay, nada más las enseñaron. No, eran el que unas te bolsas. Las chicas no tienen. Eran unas bolsas así con la figura del BB-8 y así, cosas de ese tipo. Tan y luego, fashion. Y unas mochilas. Sí, sí. De Lego también sale el Millennium Falcon de 1329 piezas. Ese sí está bien bañado. El más caro sale en 4,363 pesos. Mames. El más barato en 3,032 y el precio medio en 3,975 pesos. No, está carísimo. Chorro. Y el que se llevó la tarde esa vez, ajá, fue el BB-8, ¿verdad? ¿Quién no lo quiere tener? Esa madre. Manches. ¿Cuál? ¿El balón con cacerola? Exactamente. De alguna manera tendremos que hacernos de ese. Sí, ese es, oscila, como ¿eh? 3,000 lanas, ¿cuánto cuesta ese? No, ahorita yo creo... Como es el juguete que más quieren, está más caro en 6,317 pesos. Canijos, el más manches. Barato que encontré está en 2,527 y el precio estándar es 3,706 pesos. Pero cuando salió estaba en 1,600, güey. 1,600 pesos. Yo lo llegué a ver en 1,600 porque pasaban así imágenes de que tenían ahí en dólares. Lo dice la conversión en 1,600. Yo creo tuvieron bastante éxito. Todo el mundo se fijó en el... o la promoción como la dio la chava porque se enamoró y nomás se la pasó jugando, no sé si lo viste. Pues también muy muy muy caro. Y luego también salieron dos naves de me dan no, yo su no. su opinión, a ver cuál cuál es la más chida, la X-Wing. Qué desagradable eres, güey. Y el Halcón Adelante. Milenario. Pero el Halcón Milenario es un droncito, cabrón. Ah, sí, está. Ese estuvo perrote, güey. Ese es el que más me gustó, güey. Está bien. Sí, está chingón. El X-Wing sale el más caro que encontré, 2021. El más o menos, 1,800. Y el más barato, 1,400 pesos. El Halcón Milenario sale el más caro en 2,863 pesos. El más o menos en 2,526 y el más barato en 2,114 pesos. Los 2,500, yo sí los pago, güey. Por eso salieron también los, sí, ¿cómo no? Los los trajes de los disfraces para niños. Ese está cada uno en 400 pesos, 500. El más caro que encontré está en 650 pesos. Están pues para el Halloween, ¿verdad? Para los niños, para los hijos. También para ellos. Sí. La presentación que menos me gustó fue la que hicieron aquí en México de las rifles de asalto, las pistolas las Nerf. Sí. Bueno, aquí por suerte sí funcionó, pero cuando lo presentaron los Estados Unidos, güey, nomás nos lanzaron los pinches dardos. Está lo más barato que lo conseguí en 722 pesos, lo más caro en 959 y lo más o menos en 842 pesos. Están de cierta modo esas cosas todavía, ¿eh? Sí. Los Nerfs. Sí, todavía. Y luego también el que no me gustó para nada, aunque, bueno, cuando lo presentan me gustó un chingo, pero ya nomás le empezaron a sacar mamada y media. Dije, no mames, esto no. El Halcón Milenario, que viene con lanzadardos Nerf y, ajá, como que una torreta que sale con el Chewbacca medio rara. A lo mejor a un niño lo vuelve loco, ¿verdad? Porque tiene un chingo de armas y puede disparar y todo. Y aparte, pues, el tema que manejaban como que lo más novedoso es que prendes, lo agarras y según lo inclinas, hace los sonidos reales del halcón milenario. Hasta ahí van bien. ¿Pero el halcón es un arma? Sí, haz de cuenta que ya del centro que... ¿Me pasas? No, ¿te crees? Del centro del halcón milenario sale un disparador Nerf. Ah, y okay. Aparte, abre un nuevo cañón compartimiento secreto. Ajá. En donde está Chewbacca y empieza a hacer sonidos. Entonces está medio pirata. Bueno, a lo mejor muy chingón para los niños, ¿verdad? Sí, claro, pero para nosotros ya es demasiado. Se ¿cuánto? Hubieran quedado con el sonido y yo se hubiera... Sí la atoraba. El más caro que he visto es en 3,833. Ah, no mames, 4,000 lanas, no manches. El más barato en 2,863, me quedo con el 2,863. Yo también. Ya, si hiciéramos cuentas de todas las mensadas que salieron bueno, si hubiéramos tenido con queso las tortas... Sí, por supuesto. Nos hubiéramos gastado unos 107,893.71 pesos. ¿Es el más alto, el más bajo o el medio? No, eso sí, nos aventamos casi los más bajos. Y eso hay que... ¡Hijos de la Hay que comentar ahí que la... Y todavía falta, ¿eh? Sí, no todo... Esto fue como que la primera oleada que sacaron de juguetes. Exacto. En el Force Friday. La idea estuvo padre. Hay que decirlo. Sí, a mí sí me gustó mucho. El hecho de que hicieran una cobertura continua de 18 horas y tocaran las sedes, distintas ciudades, en muchos países. La realidad estaba muy padre. Pero desgraciadamente las presentaciones dejaron mucho que desear. No nomás en México, que ahorita hablamos de eso. En la gran mayoría eran muy improvisados. Los güeyes como que no sabían qué pedo. Como que nada más les dieron los juguetes y a ver, ábrelos, güey. Exacto. O sea, no se dice, notaban muy improvisados, ejemplo, muy pendejos. De Brasil. ¿Cómo se llama esto? Ah, esto. Era para que pusieran algo chingón. Sí, o sea, era gente que se notaba evidentemente que no sabía ni qué pedo. O sea, no pusieron ni un fan ahí, güey. Sí, no, de hecho, ¿sabes qué? El último, el que presentó el halcón milenario, a mí sí me gustó cómo lo presentó. Con mucho, porque a él le gustaba. Él dijo, yo sí soy fan y a mí me gusta. Entonces, cada vez que le abría un compartimiento, el vato... No, el que también lo hizo bien fue los de los drones. Ah, sí. Eso también, o sea, claro. Lo disfrutaron realmente. Y esa era la idea, que abrieran los juguetes personas que conocían cagaran, y que se cagaran. Y que precisamente nos transmitieran esa emoción de abrir los juguetes y contarnos. De nos qué pedo, ¿no? Invitado, pero manches, los que hicieron y los que hicieron para la presentación de México fue una mamada. Literalmente fue una mamada lo que hicieron. Sacaron un par de españoles que son youtubers que nadie los conoce, güey. Para empezar son españoles y eran los de México y dices, "No mames, cabrón. Mejor hubieran invitado al Whatever Tomorrow y o al pinche Escorpión Dorado. O sea, hubieran hecho un mejor papel los cabrones que los hicieron. O sea, Whatever Tomorrow, Galaxia, Galaxia y a Luisito Rey. Ándale. Cualquiera de la Galaxia, güey, hubiera sido un pinche panelazo, güey. Perrote, güey. O sea, hubiera estado cagados de la risa con las pendejadas que hubiera sacado. Y sacaron a unos güeyes que nada que ver, no saben ni qué pedo, muy improvisados. Y la verdad echaron a perder eso. Y el problema es que ya al final de cuentas, el Force Friday fue un vil fracaso porque generaron una expectativa tal que cuando ibas a las tiendas, y no nomás aquí en Durango, fue en todo el país, no hubo ni madre, güey. Exacto. No hubo ni madre en las tiendas. Y luego les preguntabas a los de las tiendas y nadie sabía ni qué pedo, güey. Exacto. Que era lo peor del caso. Salvo tiendas en el DF, una tienda en Guadalajara y alguna tienda en Monterrey, no hubo nada en todo México, güey. Sí, fíjate, a diferencia que mi camarada Mike, el que me surte acá de Texas, estuvo a cada rato... Güey, ¿qué está pasando? Porque veo por todos lados de Star Wars, güey. Todas las jugueterías de Star Wars, güey. O sea, ¿qué está pasando, pendejo? Sí, dime qué chingados, güey. Pues esto. No, es que él me los consigue ya y ya me los trae. Pero él no se dedica así como que a traer. No, él es triatleta. Sí. Ya el torneo. Perdón por preguntar. Y la queja, por ejemplo, en Estados Unidos que hubo muy frecuente era desabasto. Sí. Que había muy poco surtido. y realmente no soltaron muchos de los juguetes que todo mundo queríamos, porque toda la banda así pues iba por los Black Series, iba por el BB-8, uh-huh, que era pues así como que la novedad, etcétera. ¿El halcón? Los drones, y no había nada, güey, las figuras, no había nada, o sea, habían muy pocos. Uh-huh. A mí se me quedó muy grabado uno de los testimonios que por ahí leí en alguna de las páginas, que decía que era un tipo que estaba formado, era el décimo en la fila de Toys R Us de X Ciudad, era el décimo. Cuando llega la Anaquel, ya no habían juguetes, güey. ¡Ah, chinga! Como puro acaparador, pues. O sea, dices, ¿qué pedo, güey? No. O sea, y era el décimo, ya no habían de este, ya no había del otro, ya nomás me quedaba de... O sea, agarró lo que alcanzó, güey, literalmente. O sea, porque los 9 anteriores a él llegaron y agarraron y... Pues no tanto que agarraran fácil, sino porque había muy poco surtido en las tiendas. Qué mal, ¿eh? Ya, de hecho, se ven muchas imágenes que nomás ponían... Que te estoy ponían pensando ahí mismo. Mal, ¿eh? Tres por persona. Sí, porque limitaron en muchas tiendas porque precisamente no había surtido. Entonces, esto da a pensar dos cosas. Uno, o las tiendas se apañaron y guardaron los juguetes precisamente para ir sacando poco a poco. O dos, realmente hay desabasto. No hay producción. Y la demanda sobrepasó a lo que hay. Y se lo están guardando precisamente para diciembre. Fíjate que yo lo siento más a que las mendigas empresas sí sacaron un poquito para ver qué era lo que se vendía, a ver cómo se aperraba para en diciembre. Lo que iban a vender en tres, güey, lo van a atascar. Porque fíjate, las fotos de todo lo que estuvieron publicando, es mucho de Lego, las Titanium. Oye, por cierto, las de Lego, qué bien diseñadas están, ¿eh? Sí, están muy chidas. Sacan todos ya, los... quiero hablar de la panadería. No le saquen. Cada minuto le están sacando. Cámara, no, cámara. Pero muy bien logrado. Los de los Lego, muy bien. Nada más que sí están muy caros, cabrón. O sea, neta. Pues ahórrele porque ya saben en qué gastar su aguinaldo. Pues sí, ahí están. Nada más 107 lanas, güey. Con esto pago mi casa, cabrón. Oh, mames. Bien. Ay, güey. Bueno. Y pues ya, si no quedan más preguntas... Me despido sin antes decir que la lana los acompañe. Pero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Esta semana tocó nuevamente el episodio de los fans. Es el episodio donde ustedes proponen los temas y ustedes votan por el tema favorito. Entonces, ay, cabrones, ustedes van a ser responsables. De divorcios, separaciones. Sí, ustedes van a ser latigazos. Los responsables de que así nos vaya cuando regresemos a nuestros hogares con nuestras amadas. Pero, como ya se dieron cuenta, pues ganaron las simpatiquísimas de la ciencia ficción. Y si hay que ser realmente honestos, pues ellas son parte imprescindible de cualquier historia de la ciencia ficción o de cualquier tipo de historia. Son la contraparte, el motivo, la razón. Pueden ser las villanas, pueden ser las damas en desgracia, pueden ser las heroínas, pero siempre están presentes, ¿no? Y es rara la que esté fea, casualmente. O sea, sí, como que es así como que hasta accidental. Por lo general, pues son muchachonas muy simpaticísimas. Entonces vamos a estar platicando sobre las simpaticísimas de la ciencia ficción. Vamos a comentar sobre ellas. Trataremos de ser objetivos, ¿verdad, Carlos? Sí. Es que ahí viene el principal problema, la objetividad, porque no hay manera de medir esto, güey. Sí, no, por ejemplo, pues la belleza subjetiva, güey. A uno le puede agradar cierto tipo de belleza, sí, a otro le puede agradar otro, pero... Sí. El hecho de mencionarlas es porque algo tiene... Algo te remueve. Algo te levanta en algún lugar. Entonces, emocionalmente hablando, quiero pensar, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a... Híjole, güey. Vamos a comenzar y comencemos con Jima. No, empezamos a la derecha, chico, como siempre, güey. A ver, empiézale, Carlos. Ni madres, porque yo soy el primero que se quema. Porque siempre te sientas con el tuétanos ahí a un lado, güey. Sí. Ay, no te cortas las uñas. Primero nótese el largo entremés. Retarco. Para llegar al tema, No le saque. Yo voy a comenzar con Kitana del Mortal Kombat, que esa es absolutamente friki. La actriz que la encarnó en el... Una latina, ¿no? Kathleen Saniaro, ¿En la primera Kaitlyn de Mortal Samear. Kombat? En el videojuego. Ah, en el videojuego. Ya ves que estos eran personas, fue el primer videojuego. Sí, eran personas. Uno que se llamaba Pit Fighter, que estaba así bien gacho el juego, y luego ya el primero que salió bueno con ese tipo de... fue el del Mortal Kombat. Como le llamaban. Ella hizo a Milena y a Kitana. A Milena no, porque tenía unos colmillones y como que chupaba demasiado, que entonces como que pero yo por eso tenía su cubrebocas. Y la otra con su beso sí venenoso no le hace, chiquitota. Y sí, era de yo cliente de ellas, ¿eh? Yo creo que en los videojuegos noventeros, hubo muchas dedicatorias para un montón, ¿eh? Si no, está Chun-Li, la Mai Shiranui, la del Fatal Fury. Okay. Uy, la vez que los ponían a propósito que se meneaba así medio acá. Pero pues las primeras yo comienzo con Kitana del Mortal Kombat. Kitana, era Talisa Soto. Pero esa es en la película. Bueno, en la película, sí, yo es la que me acuerdo. No, es pero que a mí también, me gustaba la también era videojuego de ese tipo, ¿eh? Sí. Sí, ay, cómo no. Talisa, a ver, Soto. Ahora el Berna. Chole no cuenta. Bueno. ¿Iván? Sí, lo dejamos para la siguiente ronda. Next. ¿Ah, sí, es en serio? Sí. Okay. No te creas. No, pero adelante. No, por fin. Ya, di la tuya, André. Di la tuya. Lara Croft. Para mí es una de las que... pues sí, está muy... bueno, que sí me gusta mucho, es una... Está muy qué. Está muy buena. Muy voluptuosa, digámoslo así. No necesariamente, Ya en las últimas entregas ya no la pusieron tan voluptuosa, con sus triángulos gigantescos. También me agradó mucho esta Angelina Jolie como Lara Croft. Ay, no, esa es de las que tengo en despreciablísimas, ¿eh? Deja tú la película, sí. No, muchacho. No. Pero a mí sí. Sí, aquí mí estamos viendo si la película es buena o es mala. La señorita Croft, Lady Croft. Sí, aquí aparte estamos para hablar de gustos, ¿eh? Sí. ¿De qué decir? Sigue. No, de disgustos también. Ah, te dijiste que. Ay, güey, pues vamos a empezar a levantar chisguetes, güey. Este, güey. Pues bueno, con todo respeto, ¿eh?, a las escuchas, una de las chicas que en mi juventud, en mi niñez, me causaba mucha impresión verla. Recuerdo yo que cada vez que veía esa serie... ¿Miss Peggy? No, fíjate, me encantaba su concepto. Me encantaba su concepto porque, a pesar, así campirana, arriba de un Jeep renegado blanco, Daisy Duke. Ah, Daisy Duke. Se llama Catherine Bach. Catherine Bach. Pero está, no mames, dijo Moisés. ¿Y sus chorcitos? ¿Cómo se los ponía así todos? Hot pants. Ajá, de pantalones de mezclilla roto. Su playera amarrada al frente. Como toda una campesina, campirana, no sé cómo se puede decir. No sé, güey, yo por más que voy al de Hazard, yo por más que salgo a la serie y todo el rollo, trato de encontrar una así y no la encuentro, güey. No sé dónde no, está la serie. No, esa, no, esa no hay, señorita, wey. En aquel entonces... botas, ¿no? ¿O tracones? ¿Qué traes? No, a veces traía así, guarachis. De los dos. Sí, ¿eh? Todo, a veces traía. Pero muy bien, muy bien. A mí es con la que empiezo, señores. Vámonos, Reyes. Bueno, yo traigo en mi lista, por orden alfabético. Súbanle la línea. Silencio. Saca la espada láser. Todos muy cautelosos. Yo traigo con la letra A. Micro. A la señorita Anne Hathaway, recientemente vista en Interstellar, con el pelo cortito, pero también estuvo en Batman 3, encabezando quizá la mejor Gatúbela que haya visto, no sé si estás de acuerdo. Sí, fue muy buena. Y el papel también. Notable, sobresaliente, el su disfraz y el uso de la motocicleta, si, casi al final, si bien recuerdas. También salió en Los Miserables. Sí. Y en una película que papelazo, no tiene nada que ver con esto, pero en la de El Diablo Viste de Prada. Ah. Ese papel también se me hizo muy, muy padre, ¿no? Habíamos comentado la posibilidad de investigar un poco sobre ellas en cuanto a sus, aparte de sus películas, algún tipo de dato relevante o curioso. Me sentí como de esos que hablan de noticias de artistas, güey. Dije, ay, güey, qué mal me estoy sintiendo conmigo mismo, pero... como en casa. Ay, no, qué horror, güey. Pero sí, por ejemplo, de ella, pues obviamente su belleza habla por sí sola. Es desde el 2008, ella es la cara oficial de la marca Lancôme, que vende productos de belleza y pinturitas y esas cosas. Imagínate, para estar a ese nivel y ser la cara oficial de esa marca, olvídate, ¿no? Y fíjate que hace como una semana salió un artículo, no me acuerdo qué revista, donde ella ya comenta que ya comenzó a perder papeles por actrices más jóvenes, güey. Así es. Y eso es triste, güey. Sí, es que fíjate que la belleza, digo, para efectos comerciales y de venta, la belleza caduca. Sí, al igual que los deportistas, uh-huh, de alto rendimiento, a los 30 años, maestro, estás fuera del negocio ya. Sí, claro, habrá papeles para gente cuarentonas, cincuentonas incluso, pero estás en decadencia, güey. Si la gente lo que quiere ver son pieles tersas, sin arrugas, nuevos estilos de belleza, ¿no? La belleza, maestro, tú sabes, Carlos, que la belleza es también de moda, ¿no? Se van creando, sí, estereotipos, exacto, y de repente están las morenas, de repente están las lacias. Sí, todo eso, o sea, estamos sujetos a un canon que ha prevalecido por años, sino que según nos manejan a su capricho, las marcas comerciales te van imponiendo un estereotipo y tú crees que esa es la belleza auténtica, pero no es cierto, güey. No es cierto. ¿Verdad? O sea, tú crees, pero nada más por ese momento. Uh-huh. Revisa los comerciales de cualquier marca, de lo que quieras, de una misma marca durante años, y ves cómo la belleza va cambiando. Uh-huh. La marca sigue igual, pero la belleza va cambiando. Y tú te acuerdas de las ochenteras, dices, no, hombre, unas princesas. Y ahorita las ves y dices, ay, güey, ¿cómo es posible, cabrón? Sí, ¿eh? Los esqueletos. A menos que las ligues con cuestiones emocionales. Pero fuera de eso, esto es evolutivo y las que van saliendo, bye. Las modelos, uh-huh, bueno, incluso a nivel local, chavas que ya son treintonas, que fueron modelos ahorita, ven con tristeza que su tiempo local de fama ya pasó. Ahorita están las que tienen menos de 20, sí, 25, ahí así. Lamentable, ¿verdad? Adelante, Lord Tótanos. Charlize Theron. Ah, por supuesto. No, ya, ¿qué podemos decir? Ella está bastante ligada al género de la ciencia ficción. Tiene papel como Ion Flux en Ion Flux, Meredith Vickers en Prometheus, Mary en Hancock, Ravina en Snow White and the Huntsman, Imperator Furiosa en Mad Max Fury Road. Monster, que precisamente por eso se ganó un Oscar. No, es preciosa, sí, la mujer. Sí, es preciosa. Y no solamente sudafricana, y no solamente es preciosa, es inteligente, güey. Cuando escuchas sus declaraciones, lo que habla, etcétera, ¿verdad? Eso es muy atractivo. Sí, no mames, o sea, tiene todo esa mujer, ¿no? Está impresionantemente guapa. Impresivo. Y tiene una personalidad además, y es muy fina en sus papeles, o sea, es la imagen de Dios. Incluso si te fijas, no es una mujer con una figura extraordinaria, o sea, no tiene ni siquiera buen cuerpo, güey. Está parejona. Sí, pero su rostro es extraordinario. Sí, aparte, es tiene porte, uh-huh, tiene elegancia, sí, tiene presencia y sí, tiene personalidad. Que eso es bien difícil de agarrarlo. Fíjate que, ¿sí?, contrastantemente, en la que se puso, entre comillas, de moda, Kristen Stewart, la de la saga del Crepúsculo. Ah, esa no está bonita. Ay, por supuesto que no. Y no, luego se le ve la cara así de drogadictota, de que es una pendeja. Veas cómo me cae gorda. Ay, coincido contigo, madre, maestro. Coincido contigo. Y desde que se empieza Blancanieves y el Cazador, ¿qué dice? ¿Esa está buena esta película? Espejito, no, espejito, ¿no? ¿Quién es la mujer más bella? Le dice Charlize Theron al espejo. Y le dice el espejo, Blancanieves. Y sale el otro pinche alebrije, güey. En ese momento dice, la película es un churro. Pinche espejo mentiroso, hijo de su pinche. O sea, por supuesto que Charlize Theron le pone una recontra. Ahí sale bonita ella de reina, ¿verdad? Es que siempre sale bonita, ¿no? Incluso de la... En Mad Max... O sí, sea, a pesar de su... hasta pelona y con tenaza, sí. Se ve bien. Se ve, sí, bien, ¿verdad? Sí, sí, y la otra ni como la pongan, ¿no? Entonces ya dices, no, desde que el pinche espejo, si el espejo hubiera hecho la verdad, le hubiera dicho, no, mi reina, pues tú, la otra pobre pendeja iba a quedar de una sobredosis en el bosque. Sí. Hay hongos, cabrón. Se la va a llevar la chingada. Date. ¿Eh? Ve vampiros que brillan. No, muy bien. Adelante. Sí, adelante. Aquí ya va a empezar la masacre. Ver, yo tengo a una bailarina de burlesque que hace un show así tipo antiguo que se llama Dita Von Teese. Ajá, sí. Anda, es bellísima, ¿eh? Sí, no tiene que ver nada con la ciencia ficción, pero perfecto. No, pero ¿qué tiene que la ciencia ficción? Tomás, es muy friki. Y ahorita traigo otras que... Bueno, de hecho, sí. Considero friki precisamente eso. Se disfraza, tiene ahí el show este de que sale con el sombrerito de copas. La especie de bikini como con piedritas y que está ella dentro de una tina que es una copa gigante de champán. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Tiene... de hecho, le hizo ese show a los príncipes de Inglaterra. Ajá. Ella es... Ah, bellísima. Es que me encanta la piel blanca esa, que es como de porcelana. No la coloradez que esa... Transparentosa, horrible. Venuda, horrorosa. Sí, sí, es que parece, parece ¿no? mona de porcelana. ¿O? Es una muñeca de porcelana, sí, exactamente. Edita Buntiz es bellísima, ¿eh? Sí, muchísimas la dedicatorias. Muy, muy esa está en escala, ¿de señora ella? De Stoico. Es inglesa. Es inglesa. Edita Buntiz. Pero si es Bond, debería ser que escocesa o irlandesa, una cosa así, ¿no? Ay, sí, ya no sé tanto, pero... Sí, pero por ahí va. Pero ya, es de la isla. Muy bella, okay. Te quiero. ¿Bernardo? Señora Estoico, ¿eh? O sea, este es un nivel arriba de la escala Estoico, ¿eh? Ella no entra con el vulgo. Esa, por ejemplo, esa sería simpatiquísima. Ultra mega super simpaticísima. Yo creo que es simpaticísima, estás hablando como objeto sexual, ¿no? Sí, ahorita tengo muchas simpaticísimas. Estamos hablando de belleza, ¿verdad? Gita Buntiz es el comentario misógino del candidata para tener un estoiquito. ¡Ah, hijos! O sea, no podrías enamorarte de ella, más bien la deseas, que es diferente. No, sí, ¿verdad? Puedo, con mucho Qué vulgar, cabrón. Next. Adelante. Werner. Bueno, pues ahí les va. No, nomás de... Mila Jovovich. Eso. Mila. Mila Jovovich. Quinto elemento. Sí. El quinto elemento. Resident Evil. Resident Evil. En todas sus versiones. En todas sus... ¿Cuántas? ¿Ella de dónde es? ¿Es gringa? Que es rusa, ¿no? No, ella es ucraniana. Ah, bien, no, pues... ¿Para qué? Fíjate. Bueno, adelante. Bueno, yo creo que la mayoría a ella la ubicamos pues precisamente por la del quinto elemento, por la de Resident Evil, pero incluso pues tiene papeles desde 1988. Ajá. Y por acá también en el 91 en el de El Retorno a la Laguna Azul. Sí. Ahí sale. Sí. Sí, Dios mío, qué chinga. ¿Y esa qué está chida? Es esas que dices tú de ciencia ficción. Ciencia ficción, sí, sí. Adelante. De hecho, Mila Jovovich, ella tuvo algunos papeles muy, muy simplezones en cine. Ella se hizo famosa más bien por modelaje. Claro. Fue descubierta por alguna agencia allá en Ucrania, se la llevaron a modelar en Europa. De allí empezaron a llamarla a algunos filmes independientes en Europa. Por eso fue que la conoció Luc Besson cuando hizo la del Quinto Elemento. Se la lleva porque consideraba que para el personaje de Lilo tenía una belleza completamente fuera de este mundo, ¿no? Y que es como exótica, ¿no? Sí, ya es que exótica. Lilo se supone que era un ser humano perfecto. Sí. Y pues la verdad es que es fantásticamente guapa la chava. Y es friki a más no poder. O sea, es friki lo que le sigue. Resident Evil pues se hizo famoso realmente pues por el papel que hizo Mila, y de ahí pegó. Sí. Y ya llevan las películas que llevan, ¿no? Pero no es el único filme que hizo. También hizo uno de abducciones. ¿Se acuerdan que platicamos precisamente del programa de abducciones? Hizo una película de eso. Ha hecho, tiene otra película donde también hace de una paciente que se le olvidan los rostros de las personas. Uh-huh. Y hubo alguien que la ataca precisamente, pero eso tiene miedo de todas las personas porque no sabe quién fue el que la atacó, uh-huh, etcétera. Entonces tiene muchas películas, Ultravioleta, Resident Evil, El Quinto Elemento, Triste Memoria, sí. Sí, sí. Pero pues ay, ni le digas a mis hijas porque les gusta la película. Pero sí es cierto, ¿no? Sí, pues está infantil. Es como esa también que dice de Charlize Theron, ¿cómo se llama? Aeroflux, sí. Aeroflux. No pegó. De hecho, es uno de los fracasotes de ciencia ficción. Pero y se me figura ya como que ella escoge bien sus papeles siempre, ¿no? Sí. Pero ese... Pues se le resbaló. Quería ver qué se sentía, ¿verdad? Sí, a ver. Chale. Adelante. Fíjate que Mila Jovovich es... También era el oso, no me acuerdo si de Lancôme o de una marca de esas. De hecho... Sí, seguro. De L'Oréal. Ellos fueron los que le dieron la proyección a todo lo que daba. Yo me acuerdo en una revista que leí que el nuevo rostro de no sé quién... Las revistas eran un instrumento de entretenimiento. Y fíjate qué tristeza, esos rostros duran lo que te dure tu... ¿Sí? Si llega una masa apalancada en cuanto a belleza, ay, maestro. Pero pues gracias, ella se amarró bien y es que se hizo su carrerita. Sí. Bueno, date. Sí, sí. Don Iván. No toquen a Liv Tyler, se los advierto, ¿eh? Mía. Ah, Nada. A ver, ¿por dónde? El tiempo pasa. Rosabel Laurenti. ¿Qué? A los que vieron un Juego de Tronos en la última temporada, una de las hijas de... de Viper, ¿cómo se llama? No sé. Desconozco absolutamente el que lo que estás hablando. Montaña. Ahorita me pasa como en Charlie Brown, estoy escuchando. Sí, sé quién, pero. Una de las hijas. Uh-huh. La de la escena de la cárcel, la de las boobies. Ah, ya sé, la chavita. La que era la más chavita. Efectivamente. Sí, por eso la ubiqué. Esa, sí, no, nomás vi esa escena y dije. Hola. Esa, no, pues no conozco mucho de esa chava. Me imagino que apenas está empezando en. Es novata. Sí, pero ahí en Juego de Tronos se me hizo muy guapa y de muy buen ver. Vean esa escena y a ver si no les gusta. Next. Hijo de su madre, pues entonces yo soy muy, muy teto. Desde no, desde niño, güey. Ah, ok, perdón. Perdón. Desde niño traigo fijación con cierto prototipo de reinitas. La segunda que me sacaba cierta curiosidad, inquietud, y me ponía medio nervioso cuando se daba sus vueltillas ahí para transformarse en la Mujer Maravilla, era esta mujer que se llama Linda Carter. Linda Carter, claro. No, hombre, se me hacía una mujer bien, bien, bueno, pero ahorita ya no. Extraordinaria. Sí, así, como dice Estoico, así, blanca, sus ojos azules, bueno, yo... La veía en la tele y pues se me hacía que sí estaba alta, piernas largas, sí, sí, o sea, cinturita, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, bla, bla, va, piernas, chichis y nalgas, ¿verdad? Bla. Muy bien, en segunda. Cinturita y bla, bla, bla. Sí, incluso, incluso no. En fotografías que no tienen nada que ver con ese disfraz de superhéroe. Si tú la ves. O sea, con su ropa de aquella época. Sí. Sí, sí, sí. Y es que era natural, ni modo que. ¿O cómo? Sí, ¿no? No, también. También había en ese entonces. Pero con técnicas diferentes, sí. Sí, siempre había. Okay. Pero pues sería muy chida. Sí, hay otras técnicas, no necesariamente de silicón. No a fuerza tiene que ser así. Ok, bueno, es ella. Bien. Next. Yo sigo con la letra C. Esta muchacha, esta mujer. Sí, durante los 80s y los 90s era así como que mi hijitazo ella. Doña Catherine Zeta-Jones. Ah, sí era. Sí. Ay, sí, estamos conectados, Dima. En sus ¿cómo se llama? En sus películas del zorro y la emboscada y yo nomás andaba tras las películas donde salía ella porque aparte de que se me hace así hermosísima, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Su personalidad, su presencia, el tono de piel, el color de sus ojos, son como canela, y aparte ella es galesa, sí, entonces tiene esa como ese abolengo, ¿no? Esa elegancia. Para mí no es suficiente que estén buenotas, güey. No. Eso, ay, güey, no, tiene que ver, eso está inolvidable. Tiene que venir con otra cosa, si no, para mí es una más. ¿Sí? Exacto. Entonces, esta chava, ya es una señora, es más grande que yo, creo. Ah, no, nació el mismo año que yo, güey. Entonces, es una niña. Es una niña. Esta chamaquita. El 25 de septiembre del 69, en Swansea, en Gales. El zorro 1 y 2. La terminal. La zafata de se enamora perdidamente el náufrago. Tiene una. Reciente es para nosotros. Ya ves que para nosotros 10 años ya es reciente, ¿eh? Sí, claro. Que ayer. Tiene un novio que es veinteañero. Y se trata de que pues ella está bastante ya. Ya era cougar. Ah, está buena esa película. Ah, ¿no? Sí, está genial. Que le dice que todos lo bulean, los amigos así, 30 años, 40 años de ella lo bulean. Sí. Y luego en una cena les dice el chavo, oye, ¿me prestas tus lentes? Sí, y se los van a decir, ah, no, tengo 20, yo no los necesito. ¿Qué película es esa, oye? Ah, no me acuerdo cómo está se buena. Llama. Esa sí, la vi de palomazo, me acuerdo comiendo camarones ahí. Sí, incluso como un dato adicional que no tiene nada que ver con su belleza. Que fíjate que tuvo un buen éxito grabando discos sencillos de música pop a nivel Gran Bretaña, nada más. Órale. Esa no me la sabía. Fíjate, Te digo que me sentí así como esos que hablan de chismes de los artistas. Y aparte, cuando estuvo aquí en México grabando El Zorro, aprendió a bordar, o a tejer, perdón, zarapes. El zarape de Saltillo, esos de lana, se aplicó y aprendió a hacer esas cosas. Adelante. La que voy a hablar es una actriz australiana, que en cuanto la vi dije, oh, dear God, aquí, oh. Tendrás que ser mía, pero oh, jamás lo va a hacer, güey. Oh. Comenzó haciendo papeles muy sencillos, por ejemplo, salió en la serie de Smallville. Y viene, de hecho, sin créditos ni nada. Pero donde se... la conocen, ¿verdad? Pero, sí, o sea, así como que extra número 55, el que está allá atrás del carro, atrás del edificio, haz de cuenta la que sale ahí. Pero luego tuvo un chispazo de suerte cuando manda un video de su audición para una serie nueva, que pues nadie pensaba nada de la serie. De hecho, iba para una productora que tampoco nadie sabía nada de ella, y resultó ser Lost. Evangeline Lilly. Evangeline Lilly. Esa mujer me encanta. Evangeline Lilly. ¿Salió en Smallville? ¿Salió en Smallville? Sí, allá. Es sí. La que estacionaba carros. Es la extra 5 que está atrás del carro, detrás del edificio, abajo de tal tienda. Allá salía. Salió pues en Real Steel, Stauriel en The Hobbit, Hope Van Dyne en Ant-Man. Y pues su papel que la encumbró y por la cual todo el mundo la conocimos era el de Kate Austen en la serie de Lost. Es una actriz que escoge mucho sus papeles. No salen muchas cosas, son muy selectos. De hecho, me sorprendió mucho cuando decidió tomar el papel de Wasp, precisamente para Ant-Man. Dije, oh. ¿Salió bien? Salió muy bien. Sí. Salió muy, muy bien. Y no. Viste babeando, Jim. Sí, yo estaba. Sí, sí. Bueno, ¿no? Como que se le dilató la pupila, ¿verdad? Pero, sí, también con personalidad. Sí, tiene mucha personalidad. Porque si dijeras, ay, está muy guapa. Pero tiene mucho ángel. Es que también acabas de decir una palabra que hay que diferenciar. Hay que saber diferenciar. Una cosa es que esté bonita y otra cosa es que sea guapa. Son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, para hacer hincapié en eso, ¿verdad? Claro. Bonita es la que, así levantada, dices, híjole. Sí. Y la guapa, pues tiene que arreglarse, o a lo mejor no está bonita, pero está muy buena. O a lo mejor se arregla de una manera así fastuosa, que dices, ay, güey. Ah, fíjate, yo lo entiendo. Hay cosas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Hay que saber diferenciar. Que no son bonitas, pero que tienen un no sé qué sé yo, que se ven bien. Claro, un ángel. O incluso unas que están bonitas, pero de alguna manera sobresaltan, o sea, tienen algo que personalidad, presencia. Esa personalidad es a lo que yo concibo como guapura. Sí, es válido, claro que es válido. Guapa. Sí. Y la bonita, pues es bonita, ¿verdad? O sea, sí, es como la reina, como por ejemplo esa que está ahí. Esa muchacha que está ahí es bonita. Que fue Miss Universo. Miss Universo. Sí, ahorita al final le doy su tributo. Pero sí son cosas diferentes. Incluso déjate, voy a poner un fenómeno que estoy seguro me van a dar la razón. Cuando viene la época de lluvias, o sobre todo de invierno, que las muchachas empiezan a ponerse, o las señoras, las damas, pues. Se empiezan a poner bota alta, especialmente de tacón. Uy, uy, uy. Vamos a decir, ejemplo a seguir, pongan atención. ¿Conocen ustedes a una que a lo mejor pasa todos los días por su oficina, o por donde trabajan, o por la ven seguido? Sí. A diario. Sí. Y normalmente tú no le prestas atención. Pero si esa misma mujer se pone botas de tacón alto, de alguna u otra manera te llama la atención. ¿Por qué? Pues porque estiliza la figura, le da a lo mejor un aire de seducción o de elegancia, o algo que tú traigas en tu cabeza, ¿no? Eso, ese tipo de elemento en su persona te cambia la percepción de esa persona. Exacto. De alguien que no la volteas a ver nunca, en algo que por lo menos en un instante te llama la atención, para que veas qué importantes son los accesorios en una mujer, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Ah, ya dijiste, ¿verdad? Sigo yo. Claro, sí. Ahora sí, qué bueno que no la tocaron. Qué aro de Troya. Liv Tyler. Ah, la duende. Ay, hermosa chiquitota. Calmao. Respeto para mis fierros, carnal. Por menos que eso he matado. Fíjate, ya sale, se estrena en el video de... ¿Cuál fue? De Crying, de The Crazy, ¿verdad? Crazy. En el The Crazy del 1994... junto a la ya famosilla Alicia Silverstone. A mí Alicia Silverstone me gusta. Una regordeta, ¿no? No, se puso bien. Cajetes, se puso después regordeta. Ahí estaba buena. Estaba cochable. bastante cochado. ¿En cuál película? En el, no, video, en el video de Iron Maiden, The Crazy. Ah, en un video. Y haz de cuenta que tenía una boquita así como que de puchero besable, la Silverstone, sí. Pero sale con la recién estrenada hija de Steven Tyler, que yo no sé cómo chingado salió tan bonita. No, no, la escena donde están bailando, para donde baila para precisamente el striptease. El striptease de, sí, no, en ese momento. Dije, oh my God. Conocí lo que eran los orgasmos. A control remoto, porque los sí, inducidos, sí, pues ya. Ya éramos viejos conocidos. Haz de cuenta que sale esa mujer bellísima. Aparte de ser muy bonita, pues desde luego de piel muy blanca, de cabello castaño oscuro, de ojos azul intenso, además de la belleza obvia, con esa naricita muy característica de ella, con esa boca también de ese estilo así besuquiable. ¡Ay, hermosa! Como de corazoncito chiquitota. Sí. Tenía esa expresión con los ojos oblicuos, que para mí es fijación. Haz de cuenta, dicen que yo me voy por el estilo, así más maniacón, goticón y todo. No, por ejemplo, Christina Ricci y Winona Ryder, por excelencia, son de ese aspecto goticón, así como de monito del cadáver de la novia, ¿no? Así de ese estilo de muñequito. Sí, sí. Pero no, fíjate que a mí lo que me gusta es lo contrario, la cara que tiende a ser oval rectangular, con la quijada marcada y los ojos esos pequeños. Entonces, Liv Tyler tiene esos elementos. Enfundados una hermosa piel blanca y sus ojos azulotes. Y orejas picudas. Ay, chiquitita. Y luego tiene sus ojitos así, de esos, no sé, como que acabó de llorar, ¿sí me entiendes? Sí. Anda, completamente cara de yo, hermosa. Yo te consuelo. Anda, sí, toda la vida. Y de ahí. De ese tipo de mirada a mí también me gusta. Sale, de hecho, la que voy a mencionar a continuación. Anda, güey. No mames. Salió, como ya habíamos dicho, en Armagedón. Sin hacer nada más que verse hermosa, y es todo lo que necesita. Y tiene un nivel de personalidad, de contenido suave, porque así como lo anotaba bien el Master Yima, no es suficiente que estén así completamente buenototas, sino que tienen algo. Y ella es la típica niña de papá. Steven Tyler, que yo no sé de dónde le heredó tanta belleza, la ha sabido manejar de tal manera que no se pierda. Y además de que es una mujer bellísima, no ha sido una mujer escandalosa. Sí, no, es muy tranquila, muy prudente, es muy... se ha sabido manejar muy bien. Sí, y a los 2000 le dedico una canción que se llama Jaded. Sí. Y le dice que no se desboque, porque en ese entonces ella ya era muy famosa después del Señor de los Anillos, o dentro del Señor de los Anillos, y él como que le da su jaloncito de orejas, porque a su vez él fue muy estable, a pesar de la locura del rock, él vivió con su esposa tranquilo. Entonces, el que encima sea una mujer así tranquilona, uy, pues la hace más especialota, chiquitota. Sí, no, bueno, pues la conocemos todos por ser Arwen en el Señor de los Anillos. Hizo su papel de Betty Ross en Incredible Hulk, que de hecho es lo mejor de la película. En su papel, sí, en Armageddon, que pues dices, ¡ah! Otra señora de estoico. Sí. Y ¿quién? Ahorita les digo por qué me estoy descarando tanto, ¿eh? ¿Quién? El que sigue, Berna. No, que se presente el que llegó. Que se presente ahorita, el nuevo. Ahorita que llegue. Bueno. Ahorita. Pues vámonos con una güera desabrida. Una güera desabrida. Michelle Pfeiffer. Ah, perro, claro que sí. ¿Comentarios? Ustedes, wow, que son más cinéfilos que no, yo, digo. No, pues para mí, por ejemplo, ella En Batman sí, regresa. Batman, no, bueno, no, no, sí, sí, sí, es Wolf. Selina Kyle, en Lobo. En Lobo, Nicholson. Lobo, se me hace que es donde mejor, mami, ¿eh? Mejor se ve. Sí, sí, pues ya es tú, señora cuarentona, bro. Sí, porque por ejemplo, en los ochentas, ¿qué fue? A finales de los ochentas hizo una, justo antes con este Demne, el que fue director de Silence of the Lambs. Sí. Él quería que fuera Michelle Pfeiffer el papel de Judy Foster. Y Judy Foster. Pero no quiso, porque se le hacía muy, sí, violenta la historia. La primera es que la vi en una película, en aquella que nadie me siguió la corriente porque no la conocen, la del hechizo de Aquila. Ella jovencita, tenía, no sí, sé, sí, sí, 22, 20 años, bien, bien jovencita. Y a pesar de ser rubia transparente, que no es así como que el tipo que más me guste, sí es una, es otra chava, que otra dama, que tiene lo mismo. Aparte que tiene belleza, tiene una elegancia tremenda, ¿no? Lo que se ponga, se ve muy bien, muy elegante, muy atractiva, muy, muy, muy llamativa, ¿verdad? Sí, no, no hay. ¿Alguien más quiere agregar algo de Michelle Pfeiffer? De su participación más en la de Revelaciones. No, pues, Revelaciones. ¿Te acuerdas? Con Han Solo. Chiquitota, ¿eh? Pero sí, ¿quién es el que está hablando, amigo? La voz que rascaricia. Buenos días. Por supuesto, buenos días. Un saludo a todos los frikis. Gracias por las papitas, ¿eh? Y muy bien, también ella en su papel de Gatúbela, wow. También salió en la de Stardust. Sí. Ah, sí, sí, de bruja. Esa película no me gusta mucho, pero Michelle Pfeiffer está súper. Oye, como tema, esa mujer, la otra vez estaba escuchando en el radio, tiene fama de que es obsesiva, ¿verdad? De más obsesiva. Y que cuando tenía las escenas con Batman, micro. Cualquiera de los protagonistas que estuviera ella, no con cualquiera, porque tenía temor a los germanos, digo, a los gérmenes. Ah, sí, fíjate, contagioso. Entonces, hay un temilla que escuché la otra vez. Uh-huh. No, cada quien una. La que sigue. La Catherine. Bueno, a mí me gustaría hablar de una supermami, no sé si ya la mencionaron o no. De Mónica Bellucci. Sí. Ya dijeron, ya. No te creas. Adelante. ¿Qué? ¿Te la gané o qué pedo? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees? Ya, dila, pues ya. No, una súper, híjole, italiana, es políglota, habla francés, español. Aparte culta, ¿eh? Español, francés, italiano, inglés. También participó en la película de La Pasión de Cristo, aprendió a hablar arameo. ¿Sabe decir mi amor cada vez que me ve? Ay, güey, creo que sí. No, es que de veras que es una... Oscar, no te metas con mis fieles. No, discúlpame, pero digo, por antigüedad, ahí sí andas marchando, ¿eh? Sí, como no. Aquí es como los pinches búfalos, cabrón. El que ve más tope. Bueno, por antigüedad marchas, o sea. Mónica Bellucci es bellísima. No cabe duda, ¿no? Las facciones de su rostro, su boca carnosa, su cuerpo exageradamente voluptuoso. Sí. La eso personalidad sí de eso entre sí Femme Fatale, uh-huh, y Gatita Traviesa. O sea, no, tiene todo. Hermosa, y ¿eh? Y no es de mi arquetipo. O sea, no entra dentro. No es rubia. No, que pues la dejo pasar, ¿verdad? No está en la lista, pero que pase, ¿verdad? Y ¿sabes qué me encantó a mí? En los 90s hizo una película que se llama Irreversible. Ah, estaba leyendo acerca de esa película y es otro rollo. La escena de la violación es cruda lo que sigue. Brutal, ¿verdad? Ni siquiera, ya ves que dicen, ay, como la de Game of Thrones, que ándale, ya se van a empinar a la güerilla, hay que ver, ¿verdad? Ah. La van a tener el chilillo, ¿no? No, pero... Pero a la Mónica Bellucci sí es brutal. O sea, sí hasta siéntese que... Ya. Adelántale, güey. Y cuando te das cuenta que ella tiene esas capacidades histriónicas, que tiene ese nivel de entrega en sus papeles, sí, que puede ser desde la mujer sensual hasta la mujer sufrida, porque la dejan deformada de los golpes que le da el tipo. O sea, la escena es muy cruda. Dije, órale, y le investigué un poquillo y resulta que ha desarrollado papeles de esa dificultad. Y ella es promotora de la belleza natural de la mujer. No es la fea hipócrita que se escuda en que yo sé mucho, ¿verdad? Mi belleza es la inteligencia. Ni tampoco es la buenota como la Megan Fox, que yo estoy buenota, ya todos ámenme, ¿no? Sí, o sea, quieren más chichi, me pongo más. O sea, quieren, me pongo colágeno en los labios, me pongo todo lo que ella le dicen que es bello, ¿eh? Porque ni siquiera lo considera. No, entonces ella es de que las mujeres bella integralmente, como sean. Uh-huh. Y aparte sí actúa. Enemiga de la cirugía, sí, implantes y demás. Bueno, por lo menos eso dice. Se aplica. Y ahorita es una señorona super bellísima, guapísima. Ya en Matrix. Sí, sí. Ya salió un poco dañadita por los años. O sea, era obvio que ella no se mete tanta pendejada como las demás. Y ahorita sigue siendo una señora bellísima. Pero luce y aparte, digo, actúa. Hay una película que sí está muy chafa de ella que se llama la de Shoot'em All. Sale con el que salían en los anuncios de Megacable. Bueno, un güey, un pinche actor que me cae bien gordo. ¿Con Jorge Candelas? No, Patrick Dempsey. No, el otro. ¿No? Ay, güey, ¿cuál será? Con el Clay Owen. Clay Esa Owen. Película está bien chafirretesca, pero se ve bien mami también. Pero también, o sea, verla presentando papeles de dificultad como María Magdalena en La Pasión de Cristo. ¿A mí sabes cuál es el papel donde se me hace que se ve mejor? Cabrón. Malena. Malena. También. En esa película es una mujer que se ve sumamente guapa y sexy sin serlo. O sea, sin pretenderlo ser. Era sí. natural. Y por eso luce. Y luce un chorro, güey. A mí me gusta mucho, pues en Doberman, en Pacto de Lobos. ¡Ay! Ahí se ve. Sí, no, ahí se ve fantástica. Ya ves que sale, primero es así como que la prosti, ¿verdad? Sí. Y el último que sale con el abanico este como con navajas. ¡No! Hermosísima sí. la Bellucci. Sí. No es cierto, Chile. Oye, participa en la última del 007. Sí. 07 es 007. A ver qué tal se ve. Pero súper, súper hermosa esa mujer, ¿eh? Ni para qué va. El que sigue. Y ya veterana. Pues también otro cambio a una asiática, Lucy Liu. Oye, respeta su gusto. Él le gusta. Es subjetivo. Él se la va a echar, hombre. Digo yo, de es otra de las que no conozco mucho. La vi en la de Los Ángeles de Charlie, pues imagínense. Se me hace muy bonita ella. Y más por sus facciones asiáticas y todo eso. Chicarles. Pero, o sea, no son de mis gustos una mujer asiática. Pero ella, por así decirlo, se me hace, yo creo, una de las asiáticas más bonitas que he visto. Fíjate, qué curioso y qué chido, ¿eh? A mí la de Lucy Liu, ella es de la típica empoderamiento femenino. La mujer hace todo y el hombre es tonto. O sea, ella se la pasa diciendo lo maravilloso que son las mujeres y deben de ser, es feminista a grado extremo. Yo no sabía eso y no me interesa. Sí, es feminista a grado extremo. Y lo decía. Ay, el consuelo que me queda es que en realidad ni está tan acá, ¿eh? A mí se me hace hasta pandrosona. De asiáticas hay una que sale, que ya lo habíamos dicho, Candelas, con La Roca, en El Rey Escorpión. Ay, güey. Ella. Esa es venezolana, güey. Sí, esos ojos oblicuos almendrados se me hacen muy bonitos, completamente orientales. No, a mí Lucilio no se me hace chida. Pero es más, hasta se me hace pandrosa. Pero ¿sabes qué es lo bueno? La belleza es subjetiva. O sea, nuestros ojos perciben las formas de diferente manera. Entonces, así como de repente ustedes ven en un espejo, dicen, ah, chinga, aquí me veo re bien. Y en otro dices, ay, salir bien jodido en la foto. Eso es porque los índices de reflexión y de refracción y reflexión de la luz inciden de manera diferente y distorsionan la imagen. Por eso de repente a veces decimos, anda, me gusta mucho. Y dicen, ay, chinga, ¿por qué se está repandrosa? Qué bueno que sea subjetivo. Porque eso permite la diversidad, ¿eh? Y a veces chocan los opuestos. Por ejemplo, a mí Lucy Luis se me hace retepandrosa, ¿eh? ¿Arthur? Yo acabo de ver esta semana, perdón, una película de esas así, rosas, que le gustan a las mujeres. Y sale... De ciencia ficción. Y sale Lucy Liu. Y hay unas escenas donde se ve guapísima. O sea, no sé si sea la luz o... No sé. Pero se ve hermosa. Y otra donde se ve pero feyota, cabrón. O sea, pero a mí las asiáticas sí, sí me agradan. Eso es lo malo, fíjate. Cuando tú dices de una chava o señora, una dama, pues, es que a veces se ve bien y es que a veces no se ve bien. Es que no está bien. La que está bien siempre se va a ver bien, güey. Sí, aún levantada y así socrosa, ¿no? La que está bien siempre se va a ver bien. La que dudas, bye. Sí. ¿Artur? Que sigue, Artur. Queden guapas. Fíjate que yo también soy como que muy adepto a las caras, como dice Stoico, así como que tristes, melancólicas. Sí. Con unos ojitos bonitos, grandes, pero así como que tirándole a la medio así niña buena, hacia tristecito. Abajo. Como de Hush Poppy, güey, así. Por ejemplo, la que me encanta. El gato de Shrek. Chica, es Madeline Stowe. La podrán recordar en el último de los Mohicanos. Esa yo creo que es su mejor película. Mira. Se ve preciosa en esa película. Cabrón, no mames, sí. Esa así de plano. Yo ahí sí casi le pongo el apellido, decías. ¿Cómo? Sí. Me trajo jodido muchos años ese arquetipo. ¿Cómo se dice? Arquetipo. Arquetipo. De chica. en aquel entonces. Ahorita sale en la serie de Revenge. Ya se ve, pues obviamente ya. Ya cansada. Ya cansada. Se dice que se ve muy aplaudida, güey. Sí, pero. Pero aún así se sigue viendo muy guapa, ¿eh? ¿Qué fue? A principios de los 2000, algo le pasó, güey. La tuve enferma de algo, no sé qué le pasó porque se veía. Viejazo. No, o sea, algo sí le pasó. Estuvo muy demacrada, pero exageradamente demacrada. Y ya eso es como que ya se ligan. Pero mientras estuvo chida, qué chida. No, no, era guapísima. Ella vino aquí a Durango. ¿Ah, sí? Fue cuando vino a visitarme, de hecho. ¿Sabes también dónde se ve muy guapa? En 12 monos. ¿Qué? También. Sí, sí. El 12 monos, sí. Sí. Ciertamente, sí. ¿Ella de dónde es, oye? Mira. Es de aquí, de Villas. De la ferrería, güey. Next. Aquí es cuando vino Durango. A ver. Voltea. Esa película es con este... Con Arturo Ríos. Arturo Ríos del Nayar, cabrón. Con el Tatanka, güey. No hay pedo. Es una película revancha. Revancha. Revancha. Sí, la grabaron aquí en Durango. Sí. Échame. Bien, vámonos con material de producción nacional. Alguna vez yo ya les había platicado esa anécdota durísima para mí de que Lucía Méndez se desnudaba. Sí. Pero que desnudaba su alma. No, pero cuéntala, cuéntala. ¡Qué madre, cabrón! Bien, Lucía Méndez. Qué desagradable. Qué vulgar, oye. Pues en aquel entonces, a ustedes les ha de haber atacado también, a ustedes. Claro. Un poquito más jóvenes que yo, poquito. Pues era así como que a nivel local, ¿no? O nivel continental hacia abajo, pues. Así como que un super ícono, ¿no? Las novelas y cantaba espantoso, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero sí. Lucía Méndez era para mí, o sea, era fantástica, o sea, era como que era perfecta, era maravillosa, sus ojos, su cabellera y todo eso y las novelas. Incluso probablemente una de las tres novelas que llegué a ver prácticamente completas, que es de El extraño retorno de Diana Salazar, que es de, así como de aparecidos y de que de la época de la colonia regresa y de espadachines. A mí se me hacía sensacional esa novela. Y luego se le ponían los ojos como de Cid, ¿verdad? Dile la verdad, la veías en la de Otuvo Nadie, ¿cómo se llamaba? En esa también la vi, mira, bien que... ¿Cómo se llama? Así como lo dijiste, güey. Sí. Y una tercera, incluso... Yo recuerdo que mi abuela se escandalizaba porque cómo era posible que una película, una novela donde ella protagoniza a una putita tuviera tanta aceptación y tanto putita. Éxito en el mercado local de México. Es una frutita. Que no era bien visto, pues, que una mujerzuela fuera la protagonista de la novela. Cuna de Lobos. Y con éxito. ¿Cuál? Cuna de Lobos. ¿Ahí sale también? No, pero en El extraño retorno, güey, de Diana Salazar, sí, como sí. No. Sí, ahí sale El extraño retorno. Cantaba entre comillas, ¿verdad? ¿No? Sí, fatal. Pero ella para mí es así como que de las grandes, grandes imágenes de una dama en los 80s, ¿no? Lucía Méndez, adelante. 70, pues en la de Más negro que la noche, ahí sale. Sí. Es la que mata. Muy bonita, sale ahí, muy bonita. Pero chavita, bonita. ¿Verdad? Como de la reina de la prepa, pues, ahí. Es bonita. A mí me gusta más Susana Dos Amantes. Ah, sí. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Sí. No, pero pues es que también. Para los dos. También era sí, un. No. Joya. Sí. Está buena la repartida, sí, fíjate. Yo me quedo con la Dos Amantes. Híjole. Y para hacerle juego con su apellido, pues agarro a la Claudia Islas. Y ya, de pilón, carnal. Y te dejo para que veas que Elena. No soy gacho. Elena Rota. Ah, pensé que usaba Pedro Hermendáriz, güey. Si quieres, güey. Y a Carmelita Salinas. Si te gusta, güey, el bigote. Pues órale. Adelante, tú, Carlos. Gillian Anderson. Pero tenía las piernas flacas. I don't care. ¿Cuál es esa? Los X-Files. Bueno, está estilera, sí, ¿eh? Yo ahorita traigo una. Espera. Yo te traigo una estilera. Ahí te va. Espérate. Gillian Anderson se hizo famosa en los 90s precisamente por la serie Los X-Files. Es de esas mujeres que tienen un no sé qué, que qué sé yo, que te captura inmediatamente. Tiene un porte esa mujer tremendo. No solamente hizo Los X-Files, también hizo algunas películas de época. Y unas porno. 2X, no, no, no. Una X. No, no. Ahora se retiró un rato de la actuación. Regresó. Hay una serie muy buena de ella que se llama The Fall, que la hace de una detective. Sale también en la serie de Hannibal como la psicóloga de Hannibal Lecter, precisamente. Mujer guapísima, se sigue viendo muy bien. Tiene un porte tremendo. Fantástica, ahora con el que regresa con los X-Files. La verdad es que de esas mujeres que se van como los vinos, güey, se van perfeccionando. La ves ahorita y se ve mucho mejor a como la se ve. Bueno, la ves ahora. Fíjate que de toda la baraja que han hecho hasta ahorita es la segunda que difiero totalmente. ¿Cuál fue la primera? La que dijo Iván. Lucy Liu. Pero no, sí. Esta no, no. Bueno. Okay. Yo discrepo, ¿no? Sí, discrepo también. Yo también, así como sí. Que no. Okay. Adelante. Vámonos. Fíjate, voy a nombrar una jovencita que sí, como no. Elizabeth Gillis, la que acabo de decir ahorita cuando vimos la de vacaciones. Anda, qué hermosa muchachita. Veinteañera, tendrá sus 21 añitos en estas fechas. Ella la conocí porque salen las muy acogidas series para adolescentes o prepubers del Nickelodeon. En una serie chafa que se llama Nickelodeon, se llama Victorious. Ah, Victorious. Pues mis hijas se la chutaban y pues yo con ellas, ¿verdad? Y dije, ahí estabas de la pinche. Cabrón. Es la ruda del salón, la mala, ¿no? Y yo siempre hago mucho berrinche porque a mí sí me gusta ese estilo, repito, de muñeca de porcelana. Y siempre que sacan así a la mala, la darqueta, la goticona o a la que intentan ser así, siempre se me hacen bien chafas. Siempre digo, ay, o sea, no a cualquiera le queda, Tengo ese pleito con un montón de películas, por mencionar alguna, La Bruja de Blair 2, que sacan a supuestamente así a la manejona, que a mí se me hace de a tiro pandrosa. Y sale y dije, mira, esa muchachita le queda requete bien el papel. Y la chequé ahí en internet las fotos que tiene de estudio. Anda, ¿no? O sea, aparte de muy bonita, con mucha personalidad. O sea, ella sí tiene una personalidad de carácter muy fuerte. Y en la de vacaciones, ahí en los dos minutitos que se ve, y se ve preciosa también. De plano, ella sí es así. De escala, le hago un estoiquito. Tómala, Barbón. Sí, cómo no. Palabras mayores. Ajá. Adelante, Bernard. Bernard. A ver, mi Oscar. No, tu mero. No, es que se me borró mi libreta. Bueno. Pues le seguimos. ¿Iván? Esta ya la conocí en la serie de Doctor House. De ahí la vi en Tron Legacy. Olivia Wilde. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Sí. ¿Cuál era? ¿Doctor House cuál era? ¿La 13 o 12 o cuál era? No, era de la primera, la de los originales. Sí, de hecho empezó ahí. ¿Cuál? ¿La güera? No. La de, es de cabello oscuro y ojos azules. Olivia Wilde. Olivia Wilde. Es la extraterrestre, sí, de la que quedó, contra aliens. Que contrata un doctor de entre muchos y ella era la número 13. No. No sé ella. Pues no. ¿Cuál es en Doctor House? Me quedo con suelo que mañana. Así como yo, güey. Los frikis van a decir, ay, tenía razón el estoico. ¿Por qué es ella? Bueno, ahí sí, sale sí. El Doctor House. Pues sí, también a mí. Bueno, no el papel, sino. ¿Cómo se vio su look en la de Tron? O sea, su aspecto. Ah, sí. Cabello corto, negro. Sí, sí. Se ve preciosa, ¿eh? Sí, yo dije, pero sí, preciosa. Sí, sí. De acuerdo contigo totalmente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, esa sí está muy bonita. Preciosísima. Sí. Corra en Tron Legacy. Pero muy bonita. Es bonita. En la película sale de la película de In Time, en la de Cowboys contra Aliens, y en la película de Rush también sale. Ah, sale de Rush. No he visto la de Rush, fíjate. Y sale en un papel bien diferente porque se ve güera. Sí. Por lo general no sale ya de güera, sale pues en su, morena, sale cuando bueno. Mucho castaña. Ajá, pero aquí sí sale de modelo, interpretando una modelo güera. Y luce muchísimo. En el de Cowboys contra Alien se me hizo medio raro. Se me hizo medio rara. No, por lo de que era extraordinaria. Alien, extraordinaria. Pero de Tron y de. Y sale Doctor de campesina, House, fíjate. Sí, bueno, Tron y Doctor sí. House, yo dije. Sí. Y en Doctor House luce un chorro, porque es como la otra que habíamos mencionado. En que luce sin querer lucir, güey. Uh-huh. Porque está con la bata de doctor, está con el. Pues básicamente la pijama que usa de trabajo, exactamente. Sí. Pero luce un chorro esa mujer. La pura cara le luce. Es bonita. Es bonita. Sí, es bonita. Ah, también sale la de Lazarus Effect. También en una de terror. Y también luce mucho ahí. Adelante. Híjole, pues. Kenobi. Regresamos. Ya estoy entrando en la fase de chicas nerds, cabrón. Ah, a ver. ¿Ah? Y pues era muy jovencita, pero me vale madre. Es este Emma Watson, güey. Se me hace muy chida. Ah, por supuesto, güey. De acuerdo contigo. No mames. Sí. Está muy, muy. Es que está muy elegante, muy bonita. Está bonita, güey. Desde es, niña. Está bonita. Desde sí, niña. Lo has dicho, cabrón. Sí, desde niña. Y que me perdone. ¿De cuántos años salió en la película? De 7, 8 años, ¿no? Algo así. Una vez le dije a Liliana, dije, cuando vi esa película, primero dije, esta chavita va a estar hermosa. Hermosísima. Mis palabras, cabrón. Y no estoy diciendo que esté buena, ¿eh? No. Así, cabrón, no le hace muy falta bonita. Nada. Y elegante. Yeah. Es que volvemos a lo mismo. Y es de las elegantes, sí. Inteligentes. Si sí, te fijas, también sí, que sabe sí, hablar. Sí. Se ve muy bien y no es de las escandalosas. El discurso que hizo, el discurso que hace en la ONU, por eso me refiero, hablando de feminismo, no, está genial. Notable, sobresaliente. Excelente. Muy bien. Next. Sigo yo. Vámonos con la letra N. Nacida en 1983 en Chernivtsi, Ucrania. Ay. Mila Kunis. ¿Qué ole? ¿Qué vole? ¿Qué chingada? Pues qué vole. ¿Qué vole qué? Mila Kunis. No, ya. Esta. Sí, sí, sí. Ah, esta. No. Ya. Mila Kunis. Kunis. ¿Qué te la qué? Es la antítesis del personaje del cisne negro. Sí. Sí. Sale en That 70 Shows. Sí. ¿Y si es la 13? Vea que si es la 13, ¿qué hubo? Acaba de salir una película que empecé a ver y la pagué por mala, que se llama Jupiter Ascending. Ajá, sí. Incluso en esa de Cisne Negro le dieron un premio que la mejor actriz por la edad, como que la más joven, algo así. Quizá con carrera corta, porque no hay mucha, como que no tiene mucho historial, pero. Pues a mí se me hace muy bonita, muy bonita. Joven, todas las que he dicho son ya como de cierta edad. Y esta es de las novatas, pero a mí se me hace muy bonita. Muy bonita. Y no sé si está buena o no, no sé. En el Cisne Negro sale que se ve así súper aerodinámica, no, ¿verdad? Pero está bonita. Sí, está adelante. Está muy bonita. Ahora, voy a mencionar una de las actrices que se me hace que tiene uno de los rostros más bellos de Hollywood. Ay, no, hay en los últimos 30 años, güey. Jennifer Connelly. Ah, bien. Sí. Jennifer Connelly. Desde que sale en Laberinto. Ah, sí, desde niña. Desde niña que sale en Laberinto. Guapísima, o sea, muy bonita, muy, muy bonita. Ella sale, pues como sale en Laberinto, sale en la de Noé. Sí. El día que la Tierra se detuvo. Sí. Una de terror, Dark Water. Es Betty Ross, en otra de Hulk. Dark City, de Rocketeer. O sea, tiene un montón de papeles. Y frikis. Tampoco está así buenota. No, pero está preciosa la mujer y tiene una mirada, y dices, puta. Incluso fíjate en ese tipo de ese tipo de muchacha. Es Hellboy, ¿no? Sí. No, ese es Selma Blair. Ah, por ejemplo, ella, creo que ella está desprovista de personalidad, de presencia, pero está bonita. Sí, no, está bonita. Preciosa. Se me hace así como que bonita pero insípida, o sea, bueno, no me aporta más que la presencia, que se ve bonita, porque revisa sus películas y no tiene ese bagaje de que, o sea, que te pare el tráfico porque deja que pase ella, ¿no? Pero o sea, es muy bonita. Es que es de esas muy bonita. Es de esas bonitas casuales, o sea, que te la crees, ¿cómo te diré? De esas que no resaltan. Tipo Miss Universo, güey. O sea, que están bonitas, bonitas. Sí, esta es otra. Es como toda reina. Esta es otra reina de la prepa, ¿no? Así, bonita. Uh-huh. Sí, no es la que hace una pasarela en la arena, así con un bikini. No. Tipo, no. Bye. Sí, no. Es bonita. Síguele. Vámonos. Adelante. Recordemos que estamos en escala de señoras de estoico, ¿no? Por eso he sido respetuoso. Ay, Gemma Arterton. Anda, no manches. Pues la de Hansel y Gretel. Io en Furia de Titanes. Sí. Anda, preciosísima mujer. ¿En la nueva de Furia de Titanes? ¿De qué hace? La Io. Io. Ah, ok, sí, sí. Sí, guapísima. Es la que sale de que vampiro en Bizantio. Sí, sí, ya sé. Ah, No, no, no, no, no. Sí. No. Mira, ella se me hace. Blanquecina pecosa, ¿verdad? Sí. Ay, blancotota, mamazota. Fíjate que ahorita que estaban diciendo de que es muy bonita, ella es bonita y aparte tiene ese gesto estilero casi masculino de la sonrisa nada más casi de un lado. Masculino, no, sí, es que. Carlos, ya ves que la personalidad de lo que se considera como, como rasgos masculinos, entre otros sí, sí. muchos, es esa sonrisa de lado, esa sonrisa casi burlonzona. Sí. Y ella tiene esa, ese gesto natural y ese choque entre la, la belleza de su rostro con ese gesto que nosotros asimilamos como un símbolo de poder, de masculinidad, ese contraste la hace ser muy bella. Aparte tiene un cuerpo que se recontracae de buena. ¿Ah, sí? Ay, es que tiene, como Gina Carano, tiene mucho todo y firme. Sí, en esas te mata, güey. No, no está. Ella está, es alta y está generosa. De pantorrilla, muslo, pompa, excepto de cintura. ETC, está, ETC. Es que está todo, así notable. Como para darle 3 días seguidos. ¡Sí, la neta! ¡Qué desagradable! ¡Tota! ¡Chimpa si me rajo! No, sí, ella sí es de las que ¿Quién, encima... ¿Quién eres tú para perdonar, Carlos? ¿Quién eres tú para perdonar, Carlos? No soy Dios. Artenton. Ella es... ¡Te salió del alma, güey! ¡Anda, pues cómo no! No, y con ella me saldrían otras cosas, carnal. Sí, ella sí, de mis favoritotas, ¿eh? No te creas, Chely, fue edición. Fue la edición. Pues vámonos con una que se me hace raro que aún no hayan mencionado, que de plano no la tengan en ese concepto. Winona Ryder. Ah, me la robaste. Claro. Ah, chingada. Alguien dijo aquí alguna vez que todos tenemos una Winona en la cabeza. Sí, sí. Sí. Sí. A mí no me gusta. Una Winona. No me gusta. Es que no creciste en los 90s, güey. ¿Cómo no? Crecí en los 90s. Sí, pero eras peque. No, sí, en los 90s. Sí, no fuiste puberto. No me gustó. Sí, fíjate, a mí de ella me gusta mucho el look así con el pelo cortito, así. Estaba viendo ahorita aquí unas fotos ya más recientonas, así con el pelo largo y se ve completamente... Diferente. No le quita lo bonita, pero sí, me gusta más el look así como que más underground que se cargaba pues en Alien, en Beetlejuice, en Drácula, así todas esas. Sí. Bueno. Sí, de hecho, Manuela... Se llamaba Winona en aquel entonces, cabrón. Sí. Manuela Favoras, güey. No, hombre. Sí. No, fíjate que ahí se dio un cerrón porque es que sale la Belushi de las tres vampiresas, ahí con el Keanu Reeves, y emerge la Belushi con las gemelas de fuera. No manches. Se me olvidó Winona por unos instantes, ¿eh? Ay. El que sigue. Next. Artenton. Una mujer que... Físicamente a lo mejor es muy petit, es incluso muy chiquita de tamaño, pero tiene un rostro hermoso, ¿no? Así ya le dijeron, Natalie Portman. Ah, me la acabas ganaste. De robar, cabrón. Sí, cabrón, hermosa, tiene una carrera increíble desde que sale con este... ¿Cómo se llama el francés? Con el francés. Con Jean Reno en la de... En esa película, ¿no? El asesino... Mira. El profesional. No, desde sí, no, entonces no, era una hermosura de niña. Sí. Y bueno, pues lo que ha hecho en el cine sí tiene un histrionismo un muy bagaje. Cabrón, muy muy hermosa, Y es muy pequeñita, Pero en bajita. La película sí, aparte que, por ejemplo, el de Thor es alto y salen en alguna escena juntos y se ve chiquita, cabrón, o sea, es que está chiquita, chaparrita. Pero o sea, muy hermosa esa mujer. Sí, esa está sabrosa. Sí. Aparte culta, Fíjate. Sí, ahí ese cuajó, ¿cómo se llama el mexicano güey? ¿Que andaba Gael, con ella? Gael. El Gael, cabrón, ¿no le estaba dando fierro? ¿Neta? Sí, toma la puto, güey. Sí. Puto, güey. Puto. Fíjate que aquí dice que, fíjate lo que dice esta mujer, El dato social. Dije, abandonó su carrera de artista, de actriz, para irse a Harvard. Y hacer su licencia de psicología. Y se graduó con honores, güey. Fíjate, ¿sí? una nota muy importante de eso. Natalie Portman, chiquita, de estoico, Ella se sacrificó para el personaje del Cisne Negro 10 kilos menos, porque ella tenía un peso, a pesar de ser pequeñita, un peso bastante saludable. Y hizo comentarios muy del corte de la Bellucci. Y trató de hacer papeles, y le tocó un par de papeles dificilones. Los hizo bien, aunque su carrera no ha sido tan agradecida como con la Bellucci. Y cuando se estrena el episodio 1, ella no fue a la premier. Entonces le dijeron, oye, el papel de tu vida, y cómo que te pasa, qué sientes. Y dijo, no, es que tengo exámenes. Ajá. Y tengo que estudiar y prepararme. La fama es pasajera, pero los estudios van a ser para toda la vida, y yo debo prepararte. Imagínate esa personalidad centrada y ese razonamiento en una muchachita. Sí. De que en ese entonces, pues no sé cuántos años tendría, ¿no? Sus 19 años, no, era más chiquita. 20. Porque, pues es que sí tenía 12 cuando hizo en el 94 El Perfecto Asesino. 5 años después tenía 17 o 19 en el rango ese. Y razonar de esa manera, notable. Y yo dije, chiquitita. Y se quedó chiquitita. Notable. Sí, next. Muy bien. 10. Muy bien. Yo. Otra que, pues, de su franquicia que no les gusta, también que conocí con una actitud medio machorrona, Michelle Rodríguez. ¡Ay, hermosa! Sí, cómo no. A la que siempre matan. En todas las películas la matan, güey. Pues sí, pero eso no me quita que esté chiquitota. Me gusta mucho. Sí, está. Está como macho. Sí, fíjate. Bueno. Esa. Michelle Rodríguez es un cholillo de La Zapata, güey. Sí. ¿En qué sale? La Zapata es una colonia albañilera peligrosona aquí de Durango. Avatar, sí. Es la piloto. Así. Es un. Y también es que muere. Tiene cara de niño malo. Uh-huh. Y cuerpo de diosa, ni pa' qué, ¿verdad? Sí. Y ese contraste la hace. Ay, tiene mucho estilo. Sí. Sin ser bonita, pero esa miradilla así de niño malo, y luego las jetillas que pone, ay, chiquitota, sí se antoja mucho. Sí, esa yo las tenía en extremadamente cochables, pero no en señoras de sí, la neta, no en señoras de estoico, o sea, no alcanza a ser la muñeca de vitrina, pero sí está extremadamente cochables. Te atascas acá. Sí, o sea, como diabético en pastelería, güey. Ándale. Mira. Cochinadotas, güey. 15 días en una cabeza de la sierra, cabrón. Y los animales no volverán a ser los mismos después del espectáculo. De las que rasguñan el pecho, güey. Ah, y sí. Ay, se ve ruda, ¿verdad? Sí se ve como que más, cabrón. ¿Qué? He sido mala, papi. Ay, le sale el código postal a esos cabrones, güey. No, no, no, no, todos ser finos, güey. Prudentes. Ay, cabrón. Jima. ¿Dimas tú, Jima? Adelante, Arturo. Perdón, no, sí, continúa. No, pero iba Jima, ¿no? Ah, dale. No, bueno. ¿Traes una? Sí. Dale. Nada, es que no. A ver, me van a ayudar. Porque yo nada más. No. ¿Sabes? ¿Sabes a quién se raza con sus propias uñas? Mira, pongan atención porque no sé cómo se llama. Se llama Bonnie. Bueno. La que era la ingeniero que reparaba a Kit, güey. Ah, sí. ¿Cómo se llama, güey? Se llama Patricia McPherson. ¡Esa! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Flaca, pero guapa. ¿Sí o no? Flaca, pero guapa. Oye, sí, es que. No bonita. No. Guapa. Está guapa. Guapa. Y más con el concepto acá de ingeniera nerd. ¡Panda, güey! Claro. No, con su verón. Yo discrepo, y completamente. Perro, estoy de acuerdo con Arthur, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo con Arthur. Sí, no, esa persona. Así, sí, personalista. Ochentero así, gigantesco. No. Como también ese mismo, de esa misma época, ya lo habíamos comentado en alguna serie, ese pastelillo, porque es un pastelillo, Heather Thomas, en Profesión Peligro. ¿Te acuerdas? Así, sí. Rubia, de ojo azul, de sí, ese sí. Tipo, ¿no? Es sensacional. No, hombre, sensacional. Sí. Me llama mucho todos la atención. Todos tenían un póster ahí, hasta yo, fíjate. Es más, ella había nacido en Arizona, ella, ¿verdad? Sí, exacto. Tenía nariz de italiana. ¿De cómo? Sí. No, de italiana. No era muy bonita ni nada, pero la personalidad así de nerzota, de inteligente, sí está. Sí, no, muy pero chida, sí. Sí está más o menos. ¿Gima? Ahí está. A ver. Muy bien. La del auto increíble. Ay, qué pesadilla. Sí. Muy bien. No podemos terminar esta ronda. ¿Ah, ya era la última? No. No, porque aquí cierra una ronda y luego empieza otra. Sí, es que de acá Iván brincó. ¿Yo brinqué qué? Con mi simpatía. No puedo dejar de no lo puedo dejar de mencionar. Estaba esperando a ver cuánto te tardabas simpatía. En decir. Sí, es que yo está en la S, pues viene casi hasta el final. pues fíjate qué maravilla. A pesar de que siempre o regularmente salió mugrosa, sin peinarse, con un arreglo cotidiano, siempre me llamó la atención, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, su rostro, cuando su rostro está sereno, ese tipo de vista perdida, me llama mucho la atención. Y jamás me llamó la atención porque estuviera buena, ni mucho menos. No, no, porque nunca salía así. Sino hasta que sale de aquel hangar, que ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Y mocos. Dije, Dios eterno, yo sabía que estaba bien, ¿verdad? Yo sabía. Dije, que aparte había algo de que se veía bonita, dije, ve qué bien se ve en ese vestido, ¿no? Y la madre, ya después, a recientes fechas, que Liliana me da intensa carrilla. Ándale, ahí está tu simpatiquísima. Y quién sabe qué con tu simpatiquísima. En una película de que sale con un... como de mamá de un jugador de fútbol americano, de un negrito gigantesco. Sí. Esa. ¿Cómo? Ya porque sale veterana de 50 años, güey. Sí. Y es que Arturo tiene el micrófono en partes muy íntimas, por eso no quiero tocarlo. Por eso digo que cada quien se rasga con sus propios sueños. Un sueño posible, se llama la película. Esa, exactamente. Independientemente de lo que pudieran llegar a decir, y que si su vida emocional ha sido semi vacía o ese tipo de cosas, pues a mí me sigue, me sí, lo que pasa es que como es alguien que no se mete en problemas, tratan de la gente que no le cae, la trata de opacar con eso, ¿no? Pero no hay que confundir, como tú dices, no tiene nada que ver. A pesar de eso, a mí se me no es alguien que destaque, creo, por su belleza, no creo que sea así o que sea su arma principal. No me gusta verla en películas así mensas de... ¿sí? Porque dices, ay, pobrecita, ¿verdad? Lo que es hacer algo por billetes. Pero se me hace sensacional. También sensacional. Es de las que ganan bastante bien por película. No es la mejor, pero está entre las 10 mejores seguramente. Y aparte, me gusta que haga cosas así de altruismo, ¿no? Hace dona para causas. Por ejemplo, para el huracán. Anda donando y toda la cosa. Y está chido. Pero eso no tiene que ver con lo de la belleza, ¿no? Sí. Adelante. Ahí les va. Esta es una de esas actrices que tiene un rato que no salen ya en cine. Ya no han hecho muchas películas. De repente hace alguna participación especial en alguna serie, etcétera. Pero es una de las mujeres también súper mega guapas. Sin Young. La van a ubicar por su papel de Rachel en Blade Runner. No la he visto. Ay, güey. No me digas que no viste Blade Runner. No la he visto. Ay, cabrón, te voy a dar un Blade golpe. Blade Runner, sí. Sí, no. Salió en Blu-ray, pero pues como no te salió en Rachel, día. Salió Rachel en Blade Runner, sale en la de Dunas, sale también en Dr. Jekyll o Mr. Hyde, también sale en una serie de películas que hicieron ¿cómo se llama el de Magnum P.I.? Tom Selleck, que la hace de Tibet, también sale ella ahí en el papel. Cuando hace su papel de Blade Runner, era su primera película. Ah, bien derecho. Una bonita con cara de niño, ¿eh? Y de hecho batallaban mucho con ella porque pues era actriz, pero estaba empezando y todo el show. Y Harrison Ford se desesperaba con ella y no tenía nada de empatía entre los dos, güey. Y era difícil porque pues suponía que eran la pareja de la película. Entonces batallaban y batallaron mucho para filmarla, pero es una mujer muy, muy, muy guapa. También salió en una con Kevin Costner, No Way Out, también, No que Way es Out. Ella es la amante de un político, y también anda saliendo con este otro, que este sí lo quiere, bla, bla, bla, por X juego. O por Y, termina siendo asesinada por un accidente por el político y le echan la culpa al otro. Haciendo... Ya nos dijo la película. La película es de hace 30 años, no mames. Sí. No chingues. Y yo no la he visto. No habías nacido. No habías nacido, güey, para empezar. Y de hecho, no habías nacido. Entonces, es muy, muy, muy guapa esa mujer. Siempre me encantó. Es fantástica. Next. Vas. Chan, chan, chan. Bueno, pues dentro de mi retorcido mundo de excesos, tengo que mencionar. Carmen Salinas. A una. No tan retorcido. Y ni lo busques porque tú tienes así un arquetipo curioso, ¿no? Una espantosa X. Tienes que estar variado, tengo variado. Ay, eso es lo raro, güey. En la variedad está el gusto. Se llama. Ay, no manches. Simone Simons. Ella es la vocalista del grupo épica. Épica, sí, muy, muy guapa. Ella es escandalosamente bella, pelirroja. Ay, con unos ojos increíbles, ¿eh? Y está delgadona. Es que fíjate que a mí no me gusta que sean muy delgadas, ¿eh? A mí sí me gusta que tenga de o dónde llegar. Talla 7 para arriba. 7 a 9. Sin ser la chonchita, ¿sí me entiendes? O Gordibuena. Que tengan chichis, chingado. Ah, ok. Sí, sí, habla con claridad, güey. O sea, estás ahí con acertijos, güey. Sí, ándale con acertijos. Sí, o sea, no, que estén todo lo delgado y marcaditas si quieran. Pero que estén piernonas y que tengan chichis. Sí, señor. Y pues ella no cumple al 100 con los requisitos, pero está bien, está regular zona. Preciosa, con una voz increíble. Y ahorita pues voy a tener que decir un par de esas mismas, de esas cantantes que pues son de las de mi estilo, ¿eh? Ahí está la Simone Simons. Te amo, ¿verdad? Pues bueno, ya que empezamos con la artillería pesada, ya también yéndonos un poco al lado del Merol. Pues Cristina Escavia también. Pero esas no son actrices, ven. ¿Pero qué? Nos vale madre, güey. O sea, ¿quién es esa? ¿Quién es esa? En nuestro mundo friki, también están. Cristina Escavia es una italiana. Es italiana también, guapísima. Del grupo La Cuna Coil. Uh-huh. Chécate, búscate imágenes por ahí. De las llantas. Pero eso no es friki. Sí, no es friki. Eso no. Bueno, next. En el mundo friki. No. Estamos viendo quiénes fueron las protagonistas de nuestras Manuelas. ¿Quién nos gustan a nosotros, verdad? Entonces, ay, no, tiene que hacer cosplay para entrar en el top. No, pues entonces no. Lucía Méndez tampoco. Ah, pues. ¿Por qué no? El retorno de Diana Salazar. Es de ciencia ficción. Es ciencia ficción. Es terror. Ah, no, pues yo lo voy a seguir. Pues anda, pues si Oscar no se acuerda de los nombres y al Jima siempre le vale madre que aunque los robototes no fueron tripulados, pues a cuanti más a mí. ¿De cómo se llama? Aparte, de Ultraman. El rock sinfónico, perdóname, pero es muy friki, ¿eh? Que los escuchas, bueno, sí. Lo digan mañana. Eso sí es cierto. A ver a cuántos les gusta el rock sinfónico. Y si no es muy friki. Que la friki sociedad me lo reclame. Ya, Jorge. Ah. Simón. Cálmate. Y recuerda next. Que mañana no vas a escuchar next. Don Jorgirio Rules. Todo eso. Next. Avancen. Van a recortar el tema. Si hablan de ella, no me importa. Bueno, sí me importa porque si hablan de ella, pues hablo de otra. Sandra Bullock. A mí me gusta mucho Sandra. Ya dije, ahorita ya la dijo. Bienvenido al programa, ¿eh? O sea, bienvenido. Okay, tía Leoni a mí me gusta mucho. Ah, también. Ella salió cuando estaba jovencilla con los de. En la de Bad Boys. Impacto profundo. En la de Bad Boys con el Will Smith. Estaba. Usaba el cabello negro. Sí, muy bonita. Y después salió en la de Impacto Profundo. Después salió en la de Jurassic Park. Es muy guapa, ¿eh? Ella a mí se me hace muy guapa. Después una actuación con Jim Carrey en una película de comedia medio chafiretesca. Es que raro, pero ella también salió en la de Hombre de Familia con Nicolas Cage. Cabrón. Es muy guapa, ¿eh? A mí se me hace muy guapa. Sí, muy, muy bonita. Y sí, Ricky. Y qué chingada. No, es así. Mira, ¿viste? Así es. Otra que tengo así como Michelle Rodríguez, que ya es más nuevona que. No, pues Eva Green. Muy papá. Ah, ¿cuál es esa? No, fíjate que a mí la de 300, la segunda parte. No la vi. La de la Sin City. Ah, sí. La del póster. Sí, Eva Green. Sí. Se me hace como tipo Michelle Rodríguez. También fue Morgana en la de Merlín, en la serie Merlín era Morgana. También se me hace así como tipo Michelle Rodríguez, uh-huh. O sea, tiene una cara de malona. Ahorita sale en la serie de terror de Penny Dreadful. También está. Tiene una cara de malona, unos ojos muy bonitos, unos labios muy bonitos. Por paso, la neta, y luego como sale en la de 300 acá de 300. De la general de ejército, maldita bastarda y aún así te viola. Chucha. Pues sí. Yo me dejo. También sale la de James Bond en la primera de Daniel Craig. Ah. Ahí también sale. Muy, muy guapa. No, pues la que sigue sí me van a decir que no mame. Sí. Completamente. Sí, ¿sabes de qué? No, pero ya con. El concepto El concepto es el que más me gusta. Ay, sí, ya sé que. La chava no está muy guapa, güey. A ver, la chava. Pero, venga. No, te va a contextualizar te va a sacar. Va a ser el ambiente. Me encanta cuando llega con el doctor M. Brown y le dice que a ella le encanta la ciencia y ver ese pedo, güey. Y en la época que más también me gusta a mí, que es el viejo oeste. Y todo ese rollo envuelve a una persona que me gusta mucho, que se llama Marie. Ay, Stenburgen. Jima. ¿Cómo se pronuncia? Marie Stenburgen, que viene siendo Clara Clayton Brown. La maestra Clayton. Exactamente. De la barranca Clayton. Es correcto. Se me hace como que muy, muy, muy interesante. Sí, fíjate. El concepto, o sea, así de el personaje. En la película, estás hablando en la película. Sí, pero de ahí ya como que, pues sí. Te enganchaste. Exactamente. Pero era ventanilla, sí, sí. Así. No lo entiendo. Es correcto, sí, sí. Canijo, se me acaba de olvidar la que sigue, güey. Ya no sé qué decir. Sí, es que como que nos va a causar un hueco neuronal. Sí, nos dejaste así como que... Totalmente. No sé qué decir. La verdad es que estoy impresionado. Quiero darle una mención. Una mención bien, bien breve. Porque no hay tela donde cortar con esta mujer. Pero en esas poquitas escenas donde salió, se me hizo, me llamó poderosamente la atención por su físico. No vas a convencer, güey. Sí, no. Escogiste la foto en donde mejor salió, pero no. No pasa. Me voy a desmayar, cabrón. Ese pilla así como en el detector de metal. ¡Pim! Ey, esta no pasa. Aunque vaya disfrazada de yagua, se le nota. No pasó el cadenero, maestro. Bueno, es la señorita Nadine Velázquez. Ella es la aeromoza que anda echando pata con el piloto Denzel Washington en la de Flight. Ah, ya sé cuál. Ya ves que empieza una escena en el hotel. Sí, sí, sí. De muy un guapa. Físico extraordinario. Sí, muy guapo, ¿no? Y guapa, no bonita. Lo que decían hace rato. Sí, es guapa. Pero guapa, ¿no? Ok. Sí, una mención breve, pero sí quiero hacerla notar. Adelante. Kate Beckinsale. Ah, por supuesto. Sí. Kate Beckinsale. Hizo Selene en Underworld, sale en Total Recall, sale en Van Helsing y sale en un montón de películas más. ¡Cada madre! ¡Ana Valerius! Sí. Cuidado con mis fierros. Cuidado con mis fierros, Candelaria. Y siempre se ve bien ella. Siempre sí, se ve es bien. Que ella está es, bien. Es que es de esas no hay película en donde le digas, ahí no se vio muy bien. No, en todas. Se ve. Y también está preciosa. Muy bien hecha, ¿eh? Y por ejemplo, la ves en las premieres de las películas, etcétera, se sigue viendo bien. O sea, ese está bien por pasa donde pasa el tiempo sobre ella y no pasa nada. Y ese es, ándale, ahí está un cuerpo que dice sí como no, ¿eh? Sí. Sí, no es así que digas que está esbelta, no. Sí, estéticamente muy, muy acinturada bien y bien repartidota, sí. Estéticamente sí. Y con un acento, aparte. Madre. Oh, sí, y también con ese gesto así medio. ¿En qué año nació, oye? ¿Tienes el dato? No, ay, ¿no? Chiquito. No traigo el dato. Sí, ya quedan en los 40 probablemente. Y luego donde la hicieron lucir mucho y es lo único bueno de la película es la de Pearl Harbor. Ay, sí. Ahí la hacen lucir. De pin-up, ¿verdad? De pin-up. Sí, ahí boca muy roja. La hacen lucir, pero sí. Tremendamente en esa película. ¿Qué? Vale la pena las 3 horas de la película, ver nomás. Por eso. No, está chida la película. No seas soberbio. No, está. El rollo está ridículo. Sí, pero sí, los aviones están chidos. Sí, están chidos. Sí, los aviones, pero bueno. Fíjate, 26 de julio del 73. Es una vieja que tú. Más joven que yo. ¿Sí? Bien, vaya, vámonos. Esta la puse, sí, se me hace chiquitita, cómo no. Pero la puse porque sabía que se iban a perrar con Natalie Portman. Me la ganaste, cabrón. Y estaba Keira Knightley. ¿Quién? Keira Knightley. Ah, ella es la pirata. Sí, la que hace originalmente al doble de la reina Amidala. Sí. El otro monigote, que ella es más alta, sí es muy del estilo de Natalie Portman. Sí. Yo la identifiqué a ella en la película de Arturo con el Clyde Owen. Y cuando sale así de estilo celta, medio así amazonesca, dije, ay, qué bonita está ella, mamazo, chiquito, totota. Lo malo fue que perdió peligrosamente peso. Peligrosamente, sí. A partir de la de Arturo. Y se convirtió en el esperpento que vemos ahí en Piratas del Caribe, que pues sigue siendo una muchacha guapa, pero ya exageradamente sí, no de delgada. Entonces, sí, muy afilada eso, de, sí, su, ya, de sus ya. Facciones. Y en Arturo yo creo que ahí fue perfecta. El mismo fenómeno de Cameron Díaz, sí. Que en la máscara era una Barbie, que dices, ay, ya estoy cebisco, me lloraron los ojos. Y lo de 13 años, imagínate, carnal. ¿Tenía 13 años? Hasta me dolieron. No, tenía 13 años. No, pues él dijo. No, tú tenías 13. Tenía 13 años. Ah. Sí, yo dije, ah, sí. Caray, ¿que dónde tenía 13 años? Ajá, papá. Sí. En cada boobie. Pues sí, más bien. Sí, ahí salió hermosa. Y también de repente se desplomó, ¿eh? Qué ira, ¿verdad? Este, ¿que es inglesa? Este es Keira Knightley. Sí, es inglés. Keira. Chiquitota. No, pues es que mamazota. Adelante. Me la ganaste, tuétanos. Sí. Era para los cierres esa, güey. Pues yo tengo otra de. Bien. No, tengo de una Smallville, como sí. Dijo Jorge, de su ocultez de Evangeline Lilly. Pero esta sí es una de las principales. Alison Mack. ¿Quién es esa, güey? Me suena. ¿Quién? La que le hizo Friends on Superman. La güerita, chaparrita. ¿La que hizo quién? Era la amiga de Clark. La güerita chaparrita. Ah, ya. La güerita. Sí, la güerita. Ok. Estoy diciendo que la güerita. No te escuché. No. Ella se me hace muy bonita. Y se me hizo muy buen papel, así como que de la amiga. Y que el vato pues nunca la pegó. ¿En dónde salía? ¿En Smallville? En Smallville. Cloyd, ¿verdad? Cloyd, efectivamente. Ah, oye, y que todos decían que la pandrosa de. ¿Cómo se llama la otra? Ay, pues la novia de Superman. Lana Lay. No. Ay, que la más bonita y todo. Y a mí se me hacía de regular a pandrosa. Y la Cloyd, sí, muy estilé. Y el papel le queda bien. Sí, yo también ahí muy contigo, sí. Y si cada vez que el vato así como que la mandaba la goma así como por la lana. Yo, no, véngase para acá. Ah, sí, chiquitita. No, era la Betty de Archie, ¿eh? El otro sangrón era la Verónica. Efectivamente. El que sigue. Vima. Sí, a mí también, güey. Incluso me ya ver, en la última Jorge. Ronda ya. No, todavía va. Ah, adelante. ¿Tienen otros? Adelante, sí. Ok. Sharon. Vamos a quedar tú y yo. Dijeron 10, güey. Puerco Espines. Se me acabaron, güey. Ok, ahí te va otra. Sharon Stone. Pero ya está bien. No, pero. Tiempo. Sí, no es soberbio, güey. Sharon Stone, donde primero la vi que se me hizo sumamente guapísima, era en Total Recall. Total Recall. Sale preciosa. La otra donde dije, ahí es su máximo, es precisamente la de Bajos Instintos. Se ve. ¿Por qué será? No, o sea, luz. Es lo de menos, sí. Sí, no, menos, no, o sea. No, es no una... lo de menos. También ayuda. No, el porte que tiene. El, sí, muy guapa. Guapísima, sí, o sea, elegancia. Guapísima. Esa personalidad. Esa inteligencia de bitch, totalmente, pero muy elegante. Es muy guapa. Es guapísima. También sale en Catwoman, desgraciadamente en la película. Ah, la película sí. Es pésima, pero ella se ve muy bien. Y también sale, por ejemplo, en la de Esfera. Ah, la Esfera que te espera, sí. Sí, la Esfera que te espera. Y sale sí. Guapísima Hoffman, en la película. ¿Verdad? Sí, entonces es de esas de wow. Y para dato de trivia, sale en Mike Hammer. ¿Se acuerdan? Mike Magie, no sé el investigador. Exactamente. Ahí salía. Nada, ni cuenta. Sí, no, es de esas viejitas. Mike Hammer. Síguele, Carlos. Aquí, valiéndome madre de nuevo, voy a decir otra cantante. También de ese rock sinfónico, porque me vale madre. Sí, hace un Oscar. Se llama la muchacha Diane Van Gisbergen. Ay, claro, holandesa. Claro. Anda, preciosa. Es de un grupo que se llama Chandria. Y es el rollo... de metal sinfónico épico. Que lo cual es muy friki. Anda, muy... chiquitota también ella. Fíjate que a mí todas las que engalanan el metal sinfónico, a mí que se me hacen indiferentonas, nada más ella. Ella sí. Y Simone Simon son las únicas que no, porque hasta la Scrabia, que tan celebrada, a mí se me hacen más dice, o menos. Dice Oscar que Emily. No, pues Joan Jett. Desde que sale, sí. Fíjate, ella tenía una carita de muñeca preciosa allá en cuando cantaba la Oscar de Ruda, en los 70. Cherry Bomb. Ella es muy bonita. y llegó anciana, porque es una persona de la tercera edad, y conserva la cara de muñeca. Ahí a principios de los 90, cuando la quisieron hacer la amorosa, la reina, y Joan Jett era bellísima. I love rock and roll. Sí. Ay, chiquita estilera, así rudita, así, cómo no. Tosca. Tosca. Adelante, Bernard. Perdón. Pues ahora vámonos más retro, allá por cuando las series todavía eran de blanco y negro. Beverly Owen, que interpretaba a Marilyn en Los Monster. Sí. Está guapetón. La rubia. Bueno, es que de hecho hubo dos Marilyn. ¿Dos rubias? Esta Beverly Owen fue la original. Y ya después fue sustituida por otra que se llama Pat Priest. Pero a mí se me hace un poquito más bonita Beverly que Pat. No sé ustedes ahí qué opinen. Había trivia de ella, ¿verdad? Que se salió del show. No me acuerdo si porque le prohibieron la... O sea, si sus parientes le prohibieron que iba o ella misma no quería el show. Y cuando se empezó a hacer famosa, ella simplemente ya no quiso grabar. Y tuvieron que contratar de emergencia a la que consideraron más parecida. Pero sí hubo un dato curioso de que se le vio el cobre a esta morra. Pero fíjate, a mí se me hace fácil mejor Ivonne de Carlo. Con Lily Monster. Sí. Por cierto, falleció hace poco. Ah, ¿en serio? Sí. Uy, descansa en paz. Y memoria. Le voy a echar una a su memoria. ¿Cómo no? ¿Oscar? Le voy a dar una resucitada. Bueno, una. A tu memoria. Una bella dama inglesa. Que está, pero super mami todavía hasta ahorita. Super mami. Elizabeth Hurley. El diablo con el diablo. Ahorita sale en una serie que se llama The Royals. La pasan en el canal y algo así. Hermosa, Hermosa esa mujer. Voz, y luego así segurota. Esa tiene esa cara de malditona y así como que. Pégame porque he sido malo. Sí. Muy guapa. Ahorita tiene 50 años, cabrón, pero se ve. Que me los eche todos. Super acá. ¡Ay, güey! Juntos. ¿El que sigue? Sí, en esa película del diablo, ¿no? Ahí se sale con. Sí, perfecto. No, y en la de Ciencia Loca. Cuando hacen a la mujer perfecta, ahí sale a. Sí. Sí, pues no. Ahorita que ya están con las señoras. Las señoras. Qué falta de respeto acabo de escuchar en este momento. Qué madriza nos acaba de poner este cabrón. O sea, ¡ta madre! El que sigue. Esta noche nos encontramos. Sí, nos vamos, güey. O para mí ahora se podría decir la. Si está reiterando, por favor, acompáñalo. No, no. Para mí sería una MILF, como quien dice. ¡No! ¿Quién? Cristina Hendricks. ¿Cuál es esa? ¿Puedo repetir la pregunta? Mad Men. Sí, Cristina Hendricks. Esa sí es voluptuosa, para que veas. Mucho. Muy voluptuosa. ¿Cómo se llama? Cristina. Cristina Hendricks. ¿Ella quedó salido? En la de. Yo la conocí en la serie de Mad Men. Sí, en la serie de Mad Men. Y creo que está saliendo en películas. No conozco también mucho de ella. Pero sí la vi yo, dije. ¡Ay! Hola, señora. Hola, señora. Sí, sí. ¿Y esta grande, pues? No, nomás infantil. Que... Pues para mí sí está grande. Cuéntanos, a lo mejor está a su edad, güey. Pero para Iván sí es. Sí, discúlpenme, pero. Una cougar. Sí. Efectivamente. Efectivamente. Sí. Le acabas de dar a la inscripción. Esa es la palabra. Por eso es la palabra correcta. Casi lo mismo. Arthur. Cristina Hendricks. Pues regreso al arquetipo de mujeres. Ojitos tristes. 75. Okay. Me gusta Jennifer Love Hewitt. Sí. Ah, no claro. Mames, güey. Se me, la de la serie de fantasmas, ¿verdad? Yo no sabía de qué se trataba, pero sí. Vi un par de. Ay, no. Yo discrepo, Arthur. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, Arthur. Ay, cabrón, no. Pues, ay, qué raro. Tenemos pinches gustos muy. La de. ¿Cómo se llama? Ghost Whisper. La que se parece a Buffy la Cazavampiros, ¿no? La serie que se llama The List ahorita. Ándale. Y por cierto, Buffy también tenía lo suyito, Incluso déjate, digo que hace poco uno de mis amigos de los jueves me enseñó un video donde ella canta. Sí, ¿y canta bien? No sé si canta bien o no, pero en el video se me hizo, o sea, la manera en cómo ella aparece, se me hace notable, muy, muy notable. Sí, a mí lo que siempre me ha llamado la atención de ella es así su sonrisita y sus ojitos así como que medio tristes, son así de los que, ojos para abajo. Sí, así, como que no rompen una taza, pero se me hace que no mames. Sí. Rompe un catre. Rompe un catre. Pero rompe un catre, ¿verdad? Bueno, pues esa es mi... así me va. Sí, tienes toda la razón, fíjate. No la tenía en el mapa de mis 10. Pero pues ya son más que 10, ¿verdad, güey? No, van bien, yo llevo la cuenta y yo voy apenas en la séptima. ¡Anda, cabrón! ¿Sí? Es que hay unos que ya se repitieron por eso. No. Rápidamente y de mención, solamente por encimita, porque no se me hace así tan así, pero sobre todo más bien la ligua a recuerdos, la holandesa Famke Janssen, que sale en los X-Men. Una de nariz picuda, sí, Frankie, roja, sí. Ella, que no es así la gran cosa, pero sí está ligada a ciertas cosas en el pasado que digas, ah, ok, está en la lista. ¿Quién no está? De las 10, pero la... está más para allá. ¿Cómo se llama la? El la personaje? Mala, más mala al final. Jean Grey. Jean Grey. Ándale con aquí Jean Wolverine, Grey. Ella. Ah, pero sí. Ella está muy veterana, ¿no? Digo, estoy hablando de hace... Pues Jim está veterano. 15, 20 años, güey. Sí. Como o sea, tenemos la misma edad, más o menos. Sigue jorobando. No, no le hace, güey. No le hace. No pasa nada. Y no puedo creer que hasta ahorita nadie haya dicho Scarlett Johansson. Es que esa yo la tengo en extremadamente cochable. Pero ya no alcanza a ser señora de estoico. Es preciosa, güey. Sí. Es preciosa. Sí, para el fin de semana en la sierra. Nomás un fin estoy de semana. De acuerdo contigo. Sí, no, ya te olvidas. Para mí no es bonita. Es extremadamente atractiva, sí, pero no se me hace. Sí, bonita. O sea, para usarla. Sí. Sí. No, sí pero para que tenga, no. Incluso si analiza su rostro, puede ser incluso hasta tosco. Uh-huh. Pero es muy atractivo. Sí, o sea, para darte vuelo, sí. O sea, es como manejar un Ferrari. Sí. O sea, para rolarte el domingo, chidote. Pero para traerlo diario, qué hueva. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? Maestro. Ajá, de acuerdo. Cabrón. Sí. Bueno, a Scarlett la vimos, por ejemplo, en Lucy, en Her, en Spirit, en Avengers. Mis fantasías. En Lost in Translation. Es una muy, muy buena película de ella. Sí. Sale muy cotidiana y se ve muy, muy, muy guapa. Entonces, Carlos, la que sigue. Vámonos, fíjate, voy a decir una. Híjole, con todos esos ojitos chuecos. Sean Doherty, también muy drogadictita. Pero ¿sabes qué? ¿Quién es esa? La de Beverly Hills, Brenda Beverly Hills, y la de las hechiceras, Super la Charm. La que siempre corren de todos lados. Prue. Que también tiene una serie, te había platicado, que se llama... Bueno, eso es de bromas. Sí, entonces, sí, la del que les hacían bromas de miedo, ¿eh? Simón. Ella sí, fíjate, con todo y ello. Ella estaba muy bien. Scar Tactics, Tactics. ¿Cómo se dice, Dora? Digo, Jorge. ¿Mapa? Fíjate, ahorita ya con ella, que no era muy bella, pero estaba muy estilera, la Shannon Doherty. Si quieres poner ahí una, ya nomás esta la voy a mencionar por encima, porque me vale madre. Irene Bustamante, pon ahí Irene Bustamante. Oye, no, para una, que la veas. No, esa ya nada más para que la vea el Jima. Y con eso cierro. Ahora, ¿por qué he sido tan cínico y tan prosaico y tan de lo peor? Porque así soy, ya lo sé. Pero ¿sabes por qué me he dado canchoncha? Por dos buenas razones. Irene Bustamante. Ahorita daré más especificaciones. Esta es la sirvienta de todas las que hemos dicho, güey. No mames, Irene Bustamante, wey. Era, ponle. Era, con H. Ya no es. Sin H, E-R-A, era. Me estoy desmayando. Se apaga la computadora. Ok, bueno. Bien, entonces date cuenta que he sido tan cinicote y estoy también protegido por una simple y sencilla razón. ¿Y esta qué? Mi mujer... Me gusta. Hasta ahorita todavía tu mujer. Sí, no, mi mujer, la madre de mis hijos, me gusta y es de mi arquetipo. Entonces por eso me siento en libertad de despotricar un montón de peladeces. Porque haz de cuenta, yo cuando vi a mi mujer dije, le voy a hacer un estoiquito. Y cuando resultó que era bien sangrona, que todo el mundo le dio baje, dije, pues le voy a hacer dos y ahí están. Mis hijas no me dejan mentir, cabrón. Y ¿sabes qué es lo chidote? Todo lo que dije acerca de todas las de mi top ten es aplicable a mi vieja, incluyendo los 15 días en la sierra. Pues estuvo practicando. Entonces, el speech para salvarse, ¿verdad? ¡No! Sí, lo digo y lo reconozco. Estuvo practicando el speech de salida para salvarse. Sí, sí. Y ahorita vienen las extremadamente cochales. ¿Todavía vas a decir más, verdad? Sí, pues todavía no tenemos 10. Sí, me voy a regodear en aquí, la pura aquí peladez. No te está diciendo. Aquí no te están diciendo, ¿verdad? Aquí le vamos a dar. Échale, Berna, échale. Dijimos 10 y todavía no terminamos las 10. Adelante, adelante. Sí. ¿Berna? No, ¿cómo se te hace? ¿No? Sí. Bueno, yo voy a hablar de una actriz que se me hace que le estoy con la odia, cabrón. No le hace, no le hace. Elizabeth Chu. Ella. Ah, sí. Es la. ¿Alguna vez mencionaste que era una güera fea que protagonizó un chorro de películas en los 80s? La de Karate Kid. Ella, no, pero la de Karate Kid. La de Karate Kid. Esa mujer a mí se me echa. La de Karate Kid. La de Karate Kid 4. Ah, la güera chaparra. Esa, es horrible. Sí, sí, no, ay, no, a mí sí me gustaba esa chava. Sí, y salió en Karate Kid. Ella está bonita. Salió, sí, está bonita. Está bonita nada más. Salió en Karate Kid. Salió la de Cóctel. Salió regordeta. Salió la de Piraña. La que dije, la del Hombre Invisible. El Hombre Invisible también. Ahí sale ya delgada. Y se puso bien, ¿eh? O sea. Con el tiempo, sí, como el Santo, embarnecido. También en la del Santo, Saint, también sale ahí. Con el Iceman, ¿verdad? Muy, muy, muy guapa ella, ¿eh? En los 80 sí fue objeto de mi. A lo que sí. De tu pasión solitaria, güey. De tu Han Solo. De tu caja de Kleenex. Han Solo. Hija, qué vulgar, cabrón. No está bien. Pues yo otra de Juego de Tronos, otra pelirrojita. Disculpa, Arthur, no me veas con eso. Caris Van Houten. Así soy de Naco. Ah, ya. Ah, sí, la chinita, ¿verdad? No, la pelirroja. La pelirroja. No sé, no veo esa serie. Sí, y nada más cuando ves que se quita todo, dices. No, y no necesitas. Ah, se quita todo. Ah, ¿verdad? Ya volteaste. Ah, sí. Next. Tampoco sé mucho de ella, pues nomás la he visto en Juego de Tronos. Antes de que me la ganen. Y esta sí, chinchín para el que diga que no. Ahí te hablan. Yo sí le dediqué, como ahora sí me voy a ver bien prosaico y soez y no me voy vulgar. Nadie ha dicho cosas de esas. Jennifer Aniston, oye. A mí sí me latía cacahuatía cabronzote, cabrón. ¿De veras? Sí, cabrón. Cuando era de la secundaria. La de los amigos, güey. Sí, la güerilla. Una güerilla desabrida. Friends. La que era la esposa de Brad Pitt Ito. De Brad Pittín. Ándale. No, ella. Oye, pero sí, qué pendejo, cabrón. Que la dejó por la Yolie, ¿eh? A mí se me hace todavía mejor. Se puso bien la Yolie. Pues sí, ya está veterana, güey, pero... ¿no? Y se conserva bien Jennifer Aniston. Sí, a mí se me hacía muy chulita, o sea, así como que de mi estilo en aquel entonces, pues así. Fresita, güerita, así. Ah, sí. ¿Simon? Del tipo de Meg Ryan, así, flaca, pero bonita. No, yo sí, como dices, estoy con... Icónica, como tú dices, ¿verdad? Sí. Sí. A mí sí me hace desabrida, fíjate. Bonita, pero sin... O sea, no aportan absolutamente nada, pero bonita. Sí, sí. Fíjate que como yo no... Me gustan así, como que flaconcillas, así... Pero no está flaca, güey, está... Está chidilla. O sea, sí, tiene... A mí sí me gusta. Es tu talla 7, quizá. Talla 7, cabrón. Sí, o sea... Chivo, joder. O sea, no está flaca, pues. No es talla 3, güey, que digas... Un palo, ¿no? Sí, pero... Sí. Bien. Bien, otra que voy a mencionar yo, que está ya fuera de mis 10 porque ya algunas se repitieron. Yo estaba muy niño cuando ya te empiezan a llamar la atención las mujeres, las gomas en el cine, ¿verdad? Que te empiezas a verlas y dices, ¡ay, qué bonita! Déjame, y le regresaba, y le regresaba, y le regresaba. Cuando tuve la posibilidad de tener la película del Planeta de los Simios, la original, por supuesto, ¿verdad? En beta, ¿sí? La cavernícola que se agarra. ¿Raquel Welch? Charlton Heston, no, se llama Linda Harrison. Ah, sí. Que es la que le enseña a hablar y la acompaña en el caballo al final. Ella es una chava que en aquel entonces me llamaba muchísimo la atención. Su color de piel, sus ojos, su tipo de cabello. Y por supuesto su estructura física, ¿verdad? Se llamaba bastante la atención, pero no está entre mis 10, pero sí notable. Para mí en aquella época, Linda Harrison. Okay. Y en la ronda 9 y en los penúltima, 60, ¿verdad? Sí, es de los 60. Muy en última ronda, les quedan dos jóvenes. Dos, a que vayan pensando sus. Para mí, Morena Baccarin. Morena Baccarin sale en la serie de Firefly, sale en la serie de V, como Ana en la nueva serie de V, sale en Stargate, sale en Serenity, sale en Homeland. Es una chica morena, muy muy guapa, siempre se me hizo muy muy guapa. Desde que la vi por primera vez en Stargate, se me hizo muy muy guapa. Es de ese estilo. ¿Quién? Linda Harris. Morena Baccarin, ponen. ¿Cómo se escribe? Morena Baccarin, tal como suena. ¿Morena? Morena. Sí, Morena. Qué original. Es brasileña. Baccarin. ¿Con B de doble pancita? Sí, B. B. No hay otra B. Baccarin. Doble pancita, güey. Doble pancita. Baccarin, es con doble C. Sí, Baccarin. Morena Baccarin. Next. No, yo viéndola. No, vámonos. No me gusta, no se me hace. Güerita culpa. Preciosa, ya en rango, muy simpatiquísima, o sea, sujeta a todo tipo de fantasías. Naomi Watts. Ah, la de King Kong. Ay, sí, hermosa, sí, sí. Esa güera. Y también ahí tiene eso, fíjate, la naricita así muy trabajadita, y los se hizo dientes. Sus dos cirujillitas, pero la boquita sus esa dientes, carnosa, sí, de corazoncito, sí. Y los dientecitos, sí, esos. De ratón. Ay, sí, chiquitita, hermosa, con sus ojos azulotes. Sí, esa piel, sí. Una piel bonita, ¿verdad? Sí, sí, no, es que ella es otra muy bonita. Sí. ¿En cuál programa hablamos de ella ya? ¿Te acuerdas? No hace mucho. En el sale, pues en el Aro fue donde me robó el corazón. Sí. Y hace poquito, ¿verdad? Y ahí tiene un par de escenas así medio subidonas de tono. Sale en Berman, bastante aplaudida, ¿eh? Ay, se ve, sí. Berman ya avejentada. Chiquitita, quizás no le haces. No, lo mismo no, es planchar, sí, que desarrugar, carnal. Échale, Bernardo. Bueno, yo para acabar mi participación, porque ya me está dando sueño. Un Oscar, como dicen por aquí, no recuerdo el nombre, pero interpretada por ahí a Sabrina, la bruja adolescente. Ah, ella. Que tiene una serie ahorita. Melissa Young Hart. Que tiene una serie ahorita donde sale de mamá. Ah. Ah. ¿Y lo? El que sigue. Ah. Ah. Ok, una canadiense que se destaca por sus dotes actoriles. Actoriles, güey, échate la palabra. Bien. Pactoriles, que híjole, impactó al mundo con sus grandes movimientos en la playa. Está bien fea, güey, pero está bien. Échala, Pamela Anderson, carnal. Ah. La Pamela fue objeto de tus sueños húmedos, no, cabrón. Yo creo que de muchos en los noventas, güey, en su serie Baywatch, Guardianes, cuando corría por la playa con sus salvavidas y sus otros salvavidas. No, güey. Sí, estaba muy bien, güey. Sí, luego después que salió el video porno, ocho, y la madre. Ven, sí. Sí, güey. Dos o tres sí la recordarán y le dedicarán una buena. Tú sabes, lo que sigue. Pues yo otra de Juego de Tronos, y que la neta es una de las que me enamoré mucho, Emilia Clarke. La que salió en la de Terminator Genesis. Es la que sale en Terminator Genesis, Jimmy. ¿Y qué tal? No sé, como que tiene algo. Ya sé, sí, que todas son las de tu edad ahorita, sí, ¿no? O sea, nosotros vemos como. Nadie menciona estas, no, nosotros, güey. No, güey, no. Ah, pues ustedes no saben limpiar todavía, güey. No, cabrón. Y pues también así como que desde la primera vez que la vi en el Juego de Tronos, y después que la vi con su cabello normal castaño, dije, ay, Dios mío, dije. Y con decirles que hasta Wendy se enamoró de ella. Imagínense. Pues sí, está bonita. Está muy, muy, muy bonita. Y sí, está muy guapa, se me hace muy bonita. Aquí parece del anuario, güey. No, de veras, güey. Esta es foto del anuario, güey. ¿Y sí? No. La foto es la mala, no ella. Next. Y que sigue. Pues yo también me remonto otra vez a mi pinche cuando empecé a ver acá pelotillas fuera. Mi primer película que sí me causó. No, me causó mucha sorpresa cuando estábamos en el cine. No sé si recuerdan la película de Sin Escape Alguno. Una chava que salía así con un abrigo y se lo quitaba y completamente desnuda. ¿No se acuerdan de esa película? Ya es ochentera, güey. Saint John, fue la que dije. Sí, señor. Bienvenido a la plática, Arthur. Yo ¿otro? Tampoco lo escuché, perdón, güey. No, es que no, se me no hizo tan X que no la nombré, güey. No, órale, no, bueno, pues ella... Sí, es guapa. Sí, sí. Es la de Blade. Runas. Ah, ok. Sí, pero es muy guapa. Sí. Ya, perdón. Yo ahorita te pregunté, güey. Sí, pero la verdad es que... No, o sea, cuando si la dijo el tétanos... Dije, ay, güey, ¿quién va? No sé ni lo que dice. Next. Carmen Salinas. No. La, dice la canción Morena, la causa fuiste de mi triste padecer. La Tigresa del Oriente. No. La señorita Berry, que sale en James Bond. Ella, Halle Berry. Muy bonita. Estéticamente bonita. Figura notable, súper, súper notable. Todos se acuerdan tuve, perfectamente negra, de eso, ¿no? Sí. Dile, y aunque no estuviera y aunque no estuviera de figura envidiable, a mí se me hace súper bonita. Bien, bien bonita, sí. Adelante. Okay, no, y no es de mis 10, ¿eh? No puedo terminar la lista. Sí. Última ronda, señores, sí, ya es la saquen última su armamento. Vámonos, está bien. Y esta se me hace que ninguno de ustedes la ha visto, cabrones. Ah, bueno, entonces lo que sigue. Y es una lástima. La que va mejor a mi casa. Sí. Doña Ceci, la de las gorditas de aquí de la vuelta. No. Tricia Helfer. Megan Fox. No, no, Tricia Helfer. Ella es Tricia Helfer. Ella es número 6 en Battlestar Galactica. Sale en la serie de Ascension. Presta su voz para Tron Rising. También presta su voz para Mass Effect, para Halo, Command and Conquer. Guapísima. ¿Es la güera? Es la güera. Ah, ya sé quién es. Sí, Tricia Helfer. Sí, efectivamente. Sumamente guapa e impresionante esa mujer. Sí, está muy guapa la señora. Sí. Muy a cougar. Muy guapa. No, para mí no. Para mí está en mi, sí, está en mi rodada. Bueno. Lástima que para tus manos de ranchero esa puerta está muy alta, güey. Sí. Y está el tota, güey. Adelante. Sí. Sí. Sí. Sí. Next. Chan, chan, chan. No, pues entonces de esto mejor ni hablamos. Yo hubiera cerrado con broche de oro, hubiera con el verbo de chingada madre, con Scarlett Johansson, porque ya era de las extremadamente. Pero pues ya de emergencia voy a tener que sacar a pasear a la Gina Carano. Y eso de emergencia, ¿qué? Sí, de que pues ya es no como que más la válvula de seguridad, pues, ¿verdad? Ni modo, exactamente. Pues entonces cierro con Gina Carano. Ahí tengo un par todavía de emergencia, de la emergencia. Incluida de, ¿cómo se llama la muchachita esta que sale en la de Pixel? La que es la heroína. Bueno, también esa, lo hubiera buscado de emergencia. Pero bueno, afortunadamente no dio tanto y todavía me quedaba ahí la pompi de repuesto, que en esta ocasión es Gina Carano. Sí, chiquitota. Hasta su historia de que el novio le dijo que era una gordita, se metió a hacer ejercicio y se volvió. Y le puso una tranquisa al novio. El arquetipo de la mujer saludable del mundo mundial. Yo sigo pensando chiquitota, que esa tenía que haber sido Wonder Woman. Yo sí, también. Entonces, no, esa no es friki, pero debió de haber sido friki. No, y sí, ya hizo películas. No, simplemente es novia de Superman, carnal. Sí. Ya. Vámonos, Berna. Ah, no, tú ya se durmió. Él dijo que ya se durmió. ¿Tú? Oscar. Tu último. ¿Sí hablaste de Carrie Ann Moss? Esa, tenía que salir a las fuerzas. Muy guapa ella. Es la protagonista de Matrix. Ah, Trinity. Trinity. Sí, cuerpazo, güey. Y luego con esos vestuarios que salía. Cabello muy, está, muy está, finita, muy. Muy, muy. Muy estilizada de su rostro, sí, cabello negro, cuerpillo. Arte. Sí. Fíjate que hubo un tiempo en que estuvo muy, muy delgada, casi anoréxica, pero ya como que otra vez ya agarró un cuerpito, agarró puerquito y. Y sí, cómo no, sí. Ella pues la vimos en Trinity, pues en las de Matrix. En Matrix. En Silent Hill, sí, también la vimos. Y de hecho hace la voz de Arya T'Lok en Mass Effect. También va a salir ahora en la serie de Jessica Jones como Harper, el personaje de Harper, ahí la vamos a ver de nuevo. En la de Subject Zero, una de un asesino serial, también ella apareció. O sea, sí ha tenido muchos papeles. Es guapa y tiene una belleza estilerona, muy blanca ella y su cabello negro, wow, güey. Hermosa, chiquitota. Pues yo, mi amor platónico. Que no sea de Game of Thrones. No es de Game of Thrones. A ver, échele. Yo a ella la conocí en un videojuego, en el Red Alert 3. ¿En un videojuego, güey? Qué perverso, cabrón. No, deja tú. A ver. Es que los videos del juego son live action. Okay. Por eso la conocí. Adelante. En cuanto vi la primera imagen dije, ya me estresaste. Ya. Donkey Kong. No manches, güey. A ver, ¿quién es? Sí, déjalo. Es la hora. Adelante. Le gustan los peludos a este, ¿verdad? Seguramente. Ya te cuajaste, güey. No, cállate, güey. Ni modo, güey. Adelante. Deposita tú solito. Tú solo, güey. Adelante. ¿Quién bueno, es, güey? Tal vez le gustaré, pero a mí no me gusta. Así que pues se acabó, bueno, el problema. Bueno. Pues la que siempre les he dicho y que yo decía que era mejor Supergirl que la que está, Gemma Atkinson. Gemma Atkinson. ¿Ya no la han nombrado ahorita? ¿No? No, nadie la había nombrado. Gemma. No. La que peleabas que no fue la superchica, sí. No, yo. Pero es que esa también está en grado. Micro. Es la que tú querías que fuera Supergirl. Sí, no, yo decía. ¿En qué ha salido ella? Fíjate que ella es más modelo, pero salió en ese videojuego y ha salido en películas inglesas más bien. Pero para mí, ella no puede ser mi amor platónico. Pero tiene el síndrome Scarlett Johansson. O sea, para usarla como chole, sí, cómo no. No, pero sí es bonita, fíjate. No, y deja tú lo bonita. Sí, tiene unos atributones. Por eso tremendos. No puede ser Supergirl. Pero está demasiado. Es el Ferrari, ¿sí me entiendes? Sigue siendo un Ferrari. Aunque le caiga el de Power Girl. Pero sí es bonita. Sí, no. Sí, está. Está usable. Y sí, ese es mi amor platónico y hasta Wendy lo sabe. ¿En qué sale ella, dices? En el videojuego de Red Alert. Nada más ahí. Es el de videojuegos, es el único lugar que la he visto yo. Está corta su cabello. Está bien. ¿Arthur? Singe su, a mí sí me gusta Megan Fox, pero así como para sacarla, ¿qué? Sí, sacarla usable. Sí. Sí, porque imagínate de qué va a hablar ella, de los nuevos implantes o de las nuevas pompis o más colágeno en los labios. Su mente es completamente vacía, o sea, para amordazarla y atarle una cama de cuatro postes, como no, carnal. Pero nomás, sí. Fíjate que a mí Megan Fox no me gusta para nada. Para nada, a mí se me hace bien mami, cabrón. ¿Y para qué? O sea, sí está bien mami. ¿Para qué le hacen al ¿Para qué le hacen al mamón? No, o sea, no, ¿esta? Digo, ¿esta? No. Megan Fox. ¿Qué lo pone ahí, Megan? Que no actúa, que es una super viejona, cabrón. Es eye candy. Es super viejona. No estamos hablando de puro eye candy. Es una super viejona. Sí, es horrible. No, y más ahorita. Topper. No tiene nada que ver. Ay, güey, perdón. A ver, ¿de quién ibas a hablar? ¿No ibas a hablar de Megan Fox? No, Megan Fox, o sea, pero pues sí me hace chido. Es atractiva, güey. Sí, no, sí, pero bonita, para ti ya fue pompi de repuesto, ¿verdad? ¿Eh? O sea, ya fue lo que quedó en la cajuela. Sí. Sí, así sí. La de refacción. Te la cambio por Gina Carano, si quieres. La tengo. No, pero es atractiva, indiscutiblemente. Sí, sí. Sí, no, es que se invirtió mucho. Sí, o sea, se hizo. Sí, le invirtió a su cuerpo y a su cara y a todos los postizos que tiene. No, y todavía, por ejemplo, en el episodio de Two and a Half Men, donde sale, donde todavía no se opera, todavía no se hace nada, que sale al natural, se ve muy bonita y se ve muy bien. De hecho, era muy bonita. Sí, se ve muy, muy bien. Sí, o sea, ella era muy bonita. Y ahorita, pues ya nada más es así un artículo de lujo. Sí, ahora se ve sexosa. Para uso privado, es un artículo. ¿Gima? Sí, la de refacción. Bien. La de refacción, no, esta no es de refacción. A ver. No es friki, pero ya lo había dicho de rato que es después de Liliana Garza, es la mujer más bonita que conozco. En persona, no en película, no en foto. En persona. Se escapó, Se escapó. Válvula de escape. La Miss Universo. ¿Cuál? La mexicana, güey. Esa que está ahí, güey. No, se llama Jimena Navarrete, güey. En persona. Sí. no platicaba, cenamos con ella. Liliana Garza podrá dar el testimonio de que es tan bonita que ellas, las mujeres que estaban cenando con nosotros en su mesa, no podían dejar de verla, güey. De lo bonita que está. No buenota, no nada. Bonita. Será el sereno, güey. Pero es la Miss Universo, güey. Y es mexicana de Guadalajara, Jalisco. ¿Y la pudiste fotografiar? Por pero supuesto, güey. No es portada de revista, güey. No es friki. No me interesa, güey. Me vale madres, güey. Me vale madres, güey. Ya hicieron sus Oscars. Esto es una anarquía. Esa foto que está ahí es una portada de bien por periódico. Ti, que gracias por no dejarme morir que solo. Que la publicamos y está autografiada, güey. Gracias por ser parte de Maestro, mi anarquía. Somos amigos y hermanos del mismo dolor. Somos amigos, Fante y yo. Del castigo de somos Don Porfirio. A ver la edición, cómo nos va, Termina, Lord Totanus. No, ya fueron mis 10. De hecho, ya fue la. Bueno. Fueron las 10. Las 10 rondas. Entonces, menciones honorables, ¿ah? Ahora. Las menciones honoríficas. No, ya. Yo creo que. Vámonos por las. No, ya. Las perversiones. Ah, no. Bueno, faltó mencionar a Silvia Sainz, por supuesto. ¿Cómo no? No faltó. Jenna Jameson. ¿Tú querías mencionar ese tipo de mujer? Mujerzuelas. Ya de tiempo de nuevo. Sí, pues bueno. Sí, sí. Sasha Grey, yo creo. Ya, pues, ya. Despide. Bueno, sí, porque estos ya empezaron a divagar. Sí, ya. Tintes de traje, estamos solos. Este fue ahora sí que una ronda rápida de las... Pues de las chicas que más nos agradaban, que más guapas se nos hacen por alguna razón, algunas, En cualquier época del año. En cualquier época del año. Sí, algunas ya, de los años 60, otras más resentonas, o muy resentonas. Muy nuevas, güey. O muy nuevas, como las iban. Pero también son válidas y también son guapas y son ahora sí que, ya comen de todo. No iba a decir exactamente eso, pero son íconos ahora sí que del mundo friki. Y unos no tan frikis, pero ya. Sí. Entonces, pues bueno, esperamos que les haya gustado el episodio, que también compartan con nosotros. Y me va a buscar una nueva esposa. Hijos, no, güey. Van a partir la madre, güey. Perdón. Esperamos que compartan durante la semana. Mañana va a estar la B y la B plato, se los aseguro. Sí. Que compartan con nosotros las actrices, ahora sí que del mundo friki, que se les hace más guapetonas a ustedes. Y esperamos que les haya gustado el programa. Esta noche nos encontramos. Carlos Estoico. ¿Y tu favorita cuál fue de hoy? Te quiero, Chelly. Oye, ¿cuál fue tu favorita? No, una nomás, un desquite. Ya le pongas a la herida. Clavos a mi ataúd. Ándale, dime tu favorita, güey. Liv Tyler. Ok, ahí está. Berna. Berna el Aparecido. ¿Y tu favorita? Winona. Closcado Pegas y Salchicha. Charlize Theron. ¿Y para qué? Iván Torrecillas. Gemma Atkinson. Arthur Juan Kenobi, Emma Watson. El Gimanauta, Kate Beckinsale. Y Lord Tuétanos, Evangeline Lilly. Entonces, con esa me quedo. No. Esperamos que por favor nos dejen ahí sus... Ahora sí que sus estrellitas, no sean hojaldras, igual compartan el episodio. Nada más porque luego nos preguntaron en la semana, nuestras redes sociales, estamos en Twitter como el-frikipodcast, en Facebook estamos como el-frikipodcast, también estamos en Tumblr y nos pueden encontrar en nuestro sitio web que es elfrikipodcast.net. Ahí publicamos cada semana el episodio a las 10 de la mañana, ahí están los perfiles de cada uno de los que estamos integrando cada episodio y también el soundtrack, información sobre el soundtrack que ponemos en cada episodio. ¿No? Iván, ya se está saliendo, güey. Sí. Todavía no nos vamos. Todavía no nos vamos. Me duele la espalda, discúlpame, me estoy levantando. Y eso que es el niño, güey. Es el niño. Sí, entonces, pues bueno, esperamos. Ustedes que ya no se pueden levantar, discúlpame. Yo siempre amanezco levantado. Era toda hasta, carnal. Entonces, pues bueno. Esperamos que nos escuchen. Nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!